Bienvenidos a la previa del Rafaela ante Racing Club en una transmisión más de Racing Sport Vivo, Racing Sin Fronteras y también del Chat HD. Estamos a través de la FM 100.9 Premium Classic y también www.chathd.com/radio desde las computadoras y en los celulares. En los TuneIn aparecemos como Chat HD y también como Premium Classic, así que le damos la bienvenida como siempre desde Costa Rica. Quien les habla, les saluda Javi Lepis de Racing Sin Fronteras, de Racing Sport y del Chat HD. Paso a saludar a mis compañeros, soy una bandita, así que muy muy muy buena previa vamos a meter. Ya estamos desde Rafaela, pasamos a saludar de inmediatamente a Fede Tedesco. ¿Cómo andas, Fede? ¿Cómo te va? Hola Javi, ¿cómo te va? Buenas tardes, el placer de saludar. Estamos en la cancha de Rafaela en Santa Fe, tarde nublada, acá muy fea de la tarde. Cuando en este momento, Javi, te cuento, está llegando Racing, el micro de Racing en este momento está llegando a la academia. Estamos en vivo trabajando acá en la cancha de Rafael, en la casa de primera junta, pues soy de visitante, poco en medio de Racing trabajando en vivo, entonces también estamos trabajando en vivo. Llega Plumar, Javi, está llegando a Plumar, está llegando a la academia, al nuevo monumental de Rafaela. Tarde fea en Rafaela, ha parado de llover, ha llovido toda la tarde, está nublado. Acá vamos a Merlo, que me mira, vamos a Merlo con una camisa azul. Está llegando también Roberto Torres, como siempre dirigente, acompañando al plantel académico, Javi, así que en este momento está parando en la puerta del estado visitante el micro Plumar, Javi. Está llegando Racing 7 de la tarde al estadio de Rafael acá en Santa Fe. Bien, bien, Fede, así que ya vamos a tener más impresiones con vos ahí desde la cancha. ¿Cómo se lo ve, Fede, al equipo, a los jugadores? ¿Cómo se los ve? Bien, de a poquito van a empezar a bajar los jugadores. El equipo está parado en este momento, seguramente en 30, 40 segundos van a empezar a bajar. Ahí se abre la puerta de Plumar, ahí está Diego Baneja y el prensa de Racing, que es el primero que baja. Acá baja el medio, Fedeguito, que está ahí todo bien, ahí le saluda a Fedeguito de prensa. Ya van a empezar a bajar a poquito. Buena impresión, Javi, la verdad, buena impresión de los jugadores de Racing, que la verdad tienen buena cara, con mucha fe para este partido, luego de la buena victoria frente al Gano de Córdoba. La Academia busca ganar en esta cancha, que siempre es difícil, ¿no? Recordemos que la última victoria, Javi, fue en el 2004, después las últimas dos veces, bueno, lamentablemente se perdió, pero esperando que Racing realmente pueda conseguir un triunfo. Baja Luis Ibáñez, baja Zuculini, igual pasa Zucu, ahí está pasando, hasta Gastón Campi también, pasando, entonces se lo juega Racing 1-1, después la cosa de Hitch, al Capa le preguntamos, vamos a ver cómo están, ahí está preparado. ¿Todo bien, Pablito, para tarde? Muy bien. Ahí vas a Pablito Alvarado, ¿todo bien? Bueno, me corren, no dejan nada abajo de Racing, pasó a Luciano Vivo, tampoco le vamos a pegar, tranquilo, estamos trabajando en vivo. Acá pasa Cabral, también pasaba Rayo Martínez. Bueno, Pablito va pasando 1-1, los juegos de Racing te lo contamos acá en vivo, de Racing de por vivo, acá Alvarado, que está todo bien, así que con mucha fe, los juegos de Racing por la tarde. Bien, Fede, buen trabajo, Fede, como siempre, ahí desde la cancha. Voy a pasar a saludar a los compañeros de una vez para hacerlos ingresar. Martín Casal, ¿cómo anda? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Javi? Muy buena tarde, barra noche ya para vos, para Fede, para, bueno, para toda esta mesa que es bastante grande, para toda la audiencia principalmente, y esperanzado, esperando este partido que podría llegar a ser el del despegue luego del buen triunfo del sábado pasado frente a Belgrano de Córdoba. Me parece que Racing tiene que hacerse fuerte en cancha Rafaela. Un empate no es malo, pero me parece que si Racing juega con las ganas del otro día y mejora algunos detalles de su juego futbolístico, puede llevarse a 3 puntos tranquilamente. Bien, Martín. Santi Ramírez, ¿cómo anda? ¿Cómo está Javi? ¿Cómo está Fede? ¿Cómo están todos? Bueno, ya llegó Racing. Espero que en ese micro haya llegado también la actitud con ellos, la que llevaron el otro día al cilindro, que la lleven a Rafaela, porque es una cancha donde nos cuesta muchísimo ganar. Así que, por favor, hay que dejar todo hoy, ¿eh? Desde 2004 que no se gana ahí, como bien lo anotaba Fede Tedesco. Vamos ahora con Ari Diolosa. Le doy la bienvenida, Ariel, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, Javi, muy buenas tardes a Santi, a Martín, a Gus, a Fede, a toda la audiencia de Racing Sin Fronteras. La verdad que sí, estamos ilusionados, esperanzados que pueda ser el día de hoy el segundo triunfo consecutivo de Racing, que tanto necesitamos los puntos. No estoy convencido con algunos aspectos tácticos sobre este partido. Quiero decir que el medio campo a mí no me convence. En sí, no me convence Campi, es lo que quiero decirte. Para mí, el tema de Cerro, Campi y Zuculini juntos, los tres jugadores que funcionan como 5 los tres, pero que a Cerro por ahí lo quieren hacer funcionar como 8, no me convence. Yo hubiese ingresado a Luis Ibáñez en lugar de Campi para hacerlo funcionar como 8, y el doble 5 lo hubiese hecho con Cerro y Zuculini, Javi. Bien, ahora que... pero está confirmada ya la alineación, Ari. No está confirmada, hasta ahora habría que ver Fede, que dice Fede Tedesco, pero hasta el momento no estaba confirmado, era casi en un 90% seguro. Bien, a ver, Fede Tedesco, ¿está confirmada la alineación de Racing o qué información nos tiene desde ya? Bien, Javi, los jueves ya todos dentro del vestuario, pasaba Torres, pasamos a Sanar. Lo único dirigente que yo vi hasta ahora en Rafaela es, como siempre, Roberto Torres. Después, ni Blanco, pero lo he visto, ni Chorini, ningún poder dirigente he visto en Rafaela. Con esa información que me pregunta Ari, es lo que se maneja. La formación a esta hora, la que se maneja, no está todavía confirmado, pero se maneja que va a volver Alvarado, que obviamente vuelve Cerro, y seguiría obviamente en el equipo Campi, y arriba Vieto y Aucho. Es lo que se maneja después, obviamente el equipo no está confirmado, pero en principio los 11 de la academia, a ver, serían... Vamos a ir a un encuentro, Javi, Lepi, sería el Chino Saje, el arco, obviamente, sería Crovelán, Alvarado, Cajay, Salvich, Cerro, Campi, Zucu, después Laucho y Nieto. Después, para hablar aparte, Javi, en la previa tenemos tiempo todavía, los jugadores que están con 4 amarillas, hay 6 jugadores de Racing que están con 4 amarillas, atención, que si no se viene el partido frente al Pincha el próximo martes, Javi, Bien, Fede, ya los vamos a repasar, pero volvamos a decir entonces el 11 estelar de Racing, pero despacito, lo dijiste a las corridas, así que un poquito más despacio para la gente que nos está escuchando. Le digo rápido porque el equipo no está confirmado, Javi, pero te digo despacito como a vos te gusta. Dale. El capitán, el goleador, el Chino Saja, línea de 4, Corbalán, después va a jugar Pablo Alvarado, Matías Cajais y Salvicic, la mitad de cancha Cerro, Campi, Zuculini. El 10, el enganche Rodrigo De Paul, arriba el Gaby Auche y Luciano Vieto. Eran los 11 de esta noche para jugar frente a Rafaela, acá en el Estadio Nuevo Monumental. Acá estoy viendo a Germán Delfino. Ahora vemos si con Delfino podemos hablar algunas palabras del árbitro de esta noche, Javi. Adelante, Fede. Fede dijo que de 4... Fede, dijiste de 4, Corbalán va de 3, ¿no? Exactamente, va a dejar Corbalán y de 4 vuelve a jugar el polaco Salvicic, como le hizo bien obviamente frente al Pirata. La verdad que ha jugado bien el polaco, así que obviamente va a volver a jugar esta tarde frente al Pirata. Ahora voy a saludar ahora a Juan Pablo Marrón, como siempre, que se copa de Teis Sport, acá como siempre Rafaela de Teis, como se mueve para Racing Sport. Juan Pablo, ¿cómo está Racing, vos que estás siempre junto al plantel? En un momento da la sensación que es... en lo futbolístico sigue siendo complicado, digamos. Lo otro día con Belgrano por ahí de la sensación, a nuestros ojos del periodismo, que se trató de un primer tiempo muy difícil, donde Racing fue muy superado por su rival, con mucha claridad. Las intervenciones de su arquero hoy hacen que Racing haya encontrado la tranquilidad en el triunfo, pero mostró desacoples muy serios en el primer tiempo. Después sí, en lo que fue la segunda etapa se estructuró mucho mejor y con algunos auxilios extraños en algunas posiciones. El caso de Sabel Hitch, lateral por la derecha, que me parece que cumplió dentro de sus limitaciones. Racing encontró por lo menos cierta sintonía con la tranquilidad en el segundo tiempo y con el resultado a favor. Eso habla también de la mentalidad del equipo, ¿no? Del anímico. Finalmente Juan Pablo vuelve Cerro, vuelve Alvarado, dos jugadores importantes para Racing, ¿no? Sí, también perdiendo otros importantes en el camino. Va a preocuparle a Racing seguramente esto de no poder contar con Ortiz o no tener la seguridad de que lo vaya a hacer en lo que falta del campeonato. Es una tranquilidad mantenerse esta estructura defensiva con hombres de trayectoria para este momento, el caso de Alvarado, habrá que ver cómo termina rindiendo, ni que hablar de Cerro en el medio. Hay que ver si juega un poco más tirado por la derecha, si juega en el medio con Zuculini. No ha rendido Cerro cuando se tiró por el carril derecho, tampoco Zuculini, pero bueno, habrá que ver si termina juntándose uno de los dos con Campi y cómo termina resolviéndose ese medio en el dibujo. ¿Una cancha siempre difícil para Racing, un punto sirve esta tarde? La sensación para Racing es que un punto sirve, sí. No solo por los antecedentes inmediatos, hoy me venía acordando del triunfo de 2004, donde se lució Cuenca en aquella oportunidad, pasaron 10 años ya, después hubo dos derrotas con mucha diferencia, y es una cancha de espacios muy reducidos, tampoco el rival hoy presenta una propuesta muy interesante en lo ofensivo, pero es un equipo que sabe sacar la diferencia de la distancia que tiene el campo de juego, su arquero de sacar muy largo, Racing tiene que estar muy atento a eso, así le ganó a Vélez con mucha claridad, pero da la sensación de que sí, de que es un punto en el momento emergente de Racing, es importantísimo. Es una gota, no vamos a correr. Hay buena onda en el plantel, en este momento se escucha música de fondo del vestuario, hay buen ambiente, ¿no? Sí, para mí dentro de lo que es el resultado, sí. Después, en cuanto a lo anímico, que es un plantel que nosotros que estamos en el día a día nos da la sensación de que tiene sus cosas, ¿no? En el sentido de que el factor anímico siempre termina repercutiendo los 90 minutos, lo que es el estado de ánimo. Obviamente sí, da la sensación de que hay buena onda, pero ha repercutido aquí todo lo exterior de una manera tremenda en el adentro de Racing, ¿eh? Eso, digamos, nos damos cuenta en el día a día que lo de afuera ha repercutido en un 100%. Una cosa hace Javi Lotti, allá de Costa Rica, última pregunta. Javi, te escucha Juan Pablo Marrón. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo andás? Un saludo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, bien, un gustazo, como siempre, hablar con vos, Juan Pablo. Bueno, hablábamos, hablaba vos con Fede de la cancha difícil que puede ser la de Rafaela y sumado a eso el mal tiempo que puede haber, Juan Pablo, a la hora del partido. Va a tener que fijarse más el plantel a la hora de enfrentar este partido. Sí, sí, puede ser las dimensiones del campo de juego una contra. Igual este equipo de Racing no me da la sensación de que sea un equipo que pueda fallar con las dimensiones de un campo de juego o que su sistema táctico se vea impedido por la lluvia o por la cuestión que pasa por la cancha de Rafaela, sino que aquí me parece que no es un punto en contra. Creo que Racing debe cuidarse del mismo Racing, de las imperfecciones que viene mostrando en la última línea, sobre todo más allá de que se prolijó en el último partido, también sufrió desbordes permanentes por el costado izquierdo de su defensa y buena parte del partido frente al Belgrano de Córdoba. Habrá que ver cómo termina repercutiendo este sistema, que ofrece mucho cuidado en los nombres y en las características de los que hoy van a jugar. Y bueno, habrá que ver cómo termina resolviendo los Racing, ¿no? Yo tengo la sensación de que es un equipo este que debe aprender a reaccionar ante la desventaja y debe ser muy cuidadoso de la pelota parada en contra, de los desbordes por el costado izquierdo, del medio campo. Tengo la duda todavía de dónde se va a parar Cerro, si en el lado derecho o más pegadito a Campi adentro, si Zuculini va a cumplir la función por ese carril. Dentro de lo que nosotros podemos ir viendo en el día a día y dentro de lo que nos dejan ver de algún modo, me da la sensación de que Racing debe cuidarse de sí mismo. Juan Pablo, ¿dónde te gustaría más ver a Cerro? A mí me gusta más verlo a Cerro en el círculo central parado al lado de Campi. Me parece que en Racing es donde más rindió. Después Zuculini también rindió ahí. Lo que sucede es que hoy debe acostumbrarse tal vez a jugar en otros sectores de la cancha. Por derecha tampoco rindió mucho. Pero bueno, si me preguntás por Cerro, la sensación que a mí me da, que donde mejor anduvo fue parado en la mitad de la cancha, en sociedad con Campi o en sociedad con algún otro volante, hoy le toca a Campi, pero prefiero verlo por adentro del campo, del medio campo, que por afuera. Bien, Pablo, no sé, Santi Ramírez, algo para preguntarle a Juan Pablo también. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Un gusto hablar con vos. Mirá, te quería preguntar, vos cómo veías a Mostaza con los chicos, el caso de que Rayo Martínez no está entrando en el banco de suplentes, que Campi sí, pero quizá que Auche tampoco está ingresando, Guillermo, los pibes están ganando, si los veías, que los va a ver, si los está citando. Sí, digamos, ya el hecho de haberlos llevado a la pretemporada y de haberlos tenido una buena parte del año en el plantel, habla un poco de lo que es su visión. Este es un plantel muy joven, más allá de los futbolistas de edad media, el caso de Gabriel Auche o de Matías Cajáis, después más atrás aparecen Sebastián Saja y Fernando Ortiz, Alvarado, el resto son pibes, la composición del plantel titular es prácticamente de chicos. Después sí, me da la sensación de que tendrá que ver con el momento esto, de cómo lo va llevando. Guillermo Auche recién apareció en la cancha de Newell's entrando un par de minutos, Vareiro ya no forma parte de este equipo después de haber estado en la pretemporada en Tandil, y es una apuesta muy importante para Racing que en muy poco tiempo ustedes se van a dar cuenta. La presencia de Musso, hoy el arquero en el banco de los suplentes, también habla de alguien que en Racing va a dar que hablar sin lugar a dudas, esto se lo garantizo por haberlo observado más de un entrenamiento, uno se da cuenta que estamos hablando de un arquero de mucho nivel a futuro. Y bueno, creo que también Merlo es cuidadoso y se respalda más en los nombres que conoce y en los nombres en los cuales él confía como para el rendimiento. Tal vez entiende que a esta hora los pibes que tuvo adentro tampoco le dieron demasiada respuesta. El caso más emblemático es el de Gómez. Y bueno, y después entre Nieto y Viola tampoco ha existido un buen rendimiento. Entonces me imagino que hoy apuesta a los que más edad tienen, a los que él más tiempo de rodaje le dio, y va a esperar un poco, seguramente, para los chicos, pero la sensación es que lo tiene en cuenta. Bueno, Campi es habitual titular, el caso de Roser Martínez, bueno, no tanto, hay que ver si termina sacándolo a Eduardo Leiser de lo que es la lista de concentrados para el banco de suplentes, pero bueno, ese es un plantel joven, y la sensación es que Mostaza, me parece que por el contexto, no ha utilizado a más pibes de los que ha utilizado ya. Sí, también lo hizo rendir bien a Cabral. ¿Qué te pareció la inclusión de Cabral en el partido anterior con Belgrano? Creo que dentro de todo... Sí, una emergencia, sí, dentro de todo cumplió. Me parece que una emergencia, tal vez no era el partido para que pueda mostrarse bien. Obviamente que la necesidad lo llevó ahí. No quedó otra que ponerlo en ese contexto. Era un contexto muy difícil para un pibe que estaba haciendo su presentación en primera con... Uh-huh. Una hinchada que se encargó de insultar a los jugadores del minuto 0 hasta el 90, a excepción del técnico y de Sebastián Saja. Entendible la postura del hincha de Racing, si se quiere, teniendo en cuenta el año futbolístico que ha sido catastrófico de acuerdo a las expectativas, pero es un chico que ha cumplido y que también ahí un guiño de Merlo, encontrar un joven y ponerlo con esa responsabilidad como primer central en el partido frente a Belgrano. Eso habla también de un entrenador que... a diferencia de otros tiempos, tal vez se está fijando un poco más en los pibes, Tal cual, coincido plenamente con vos, Juan Pablo. Bueno, les envío un abrazo y nos estamos encontrando en la brevedad, ojalá que hoy con un buen resultado. Ojalá, Juan Pablo, muchísimas gracias por las palabras. Abrazo, Juan Pablo, como siempre, un gusto compartir con vos, abrazo. Bien, muchas gracias, Juan Pablo, Ahí pasa Juan Pablo Marón, como siempre, muy amable, te dice por Javier, en el estudio del visitante, el conjunto de Rafaela. Se escucha buena música de fondo, Javi, acá en el estadio de Racing. Javi, te cuento, se escucha Ramiro Santos, se escucha cumbia, muy buen ambiente, te digo, en la antesala de este partido del plantel académico. Esperemos que en la cancha se note y Racing pueda conseguir un triunfo, ¿no? Ojalá, Fede, ojalá que así sea. Fede, antes voy a pasar a saludar también a Pablito Margolis. Pablo, querido, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fede, allí en Rafaela? ¿Cómo anda? Todo perfecto, Pablito. Todo perfecto para el llover, 25 grados. La noche capotada, media fría, hasta nublado, pero por lo menos por el momento, que es importante, Pablito, no está lloviendo. Esperando la palabra de Roberto Torres, que está en el estudio de la cadena, Pablito, que esperemos que cuando salga podamos tener la palabra. Bueno, y me quedo dentro de lo que habló Juan Pablo Marrón, que siempre Es muy buena la predisposición que tiene para con nosotros, a eso apuntamos, ¿no? Con los colegas, al hablar con la mayoría de ellos que tienen esa misma predisposición, ¿no? Él habló en un momento de cómo lo externo repercute, ¿no? En el plantel. Es algo de lo que venimos hablando hace mucho. Y un tema preocupante que ojalá que lo pueda revertir es el caso Zuculini. Más allá del comentario de que está vendido y que tiene la cabeza en otro lado, sería bueno verlo rendir como nos suele tener acostumbrado, ¿no? A ver qué pasó con Fede. Y sí, Pablito, la verdad que sí. Ojalá que así sea, que obviamente casi esta noche en la cancha siempre es difícil, Pablito, porque la verdad que no se gana, decía Juan Pablo Marrón, en 2004, últimas dos veces estuvimos acá, fue derrota de la cadena, esperando que Racing haga un buen partido y pueda conseguir un triunfo. Un empate igual no se lo mira mal tampoco, ¿no? Como una cancha siempre difícil, una Santa Fe siempre complicada, un empate de todos modos no se lo ve mal, pero obviamente como somos Racing, como obviamente Racing tiene que salir a jugar en todas las canchas, sería ideal conseguir los tres puntos y después pensar en Estudiantes el próximo martes. Hasta ahora, Pablo, lamentablemente tengo la información acá hablando con algún colega, con algún dirigente, que se sigue jugando a las 5 de la tarde, lamentablemente. Una vergüenza, pero si no hay manera de cambiarlo, es lamentable. Ya hicimos todo lo posible de nuestro lado, y más también, pero es a propósito ese horario, ¿no? Otra no queda. Encima lo cambiaron por Vélez, que no sé, con Olimpo, un partido que no pasa nada, que puede jugar a la tarde tranquilamente, como lo hacen en Bahía Blanca casi siempre, y Racing a la noche, o el miércoles, que es feriado. El poner día de semana por la tarde, no tengo duda que es a propósito, y no tengo duda que es una vergüenza poner ese horario. Habría que hacer hasta lo imposible para cambiarlo, más teniendo en cuenta que Estudiantes jugó ayer, teniendo en cuenta que Racing juega a la noche, que vuelve a Buenos Aires mañana, que recién puede entrenar el lunes y que el martes juega. Entonces, es vergonzoso ese manejo, ¿no? Mal manejo a propósito de parte de la Previde, la AFA y todos ellos, ¿no? Y sí, la verdad que sí, es un mal manejo de dirigencia que es sorprendente, ¿no? Porque me parece que le hablamos fuera del micrófono, Pablo, es porque para que la gente de Racing vaya poco, por ser algo 5 de la tarde, un horario que la gente trabaja, me parece que están abriendo el paraguas por si Racing trae esta noche. Obviamente por ahí hay algún lío el martes en el partido, entonces a las 5 de la tarde la gente va menos y menos lío, pero la verdad que es una barbaridad siendo un club tan grande como la Academia, que obviamente juega un día de semana a las 5 de la tarde, cuando se puede jugar perfectamente el feriado, como juega Boca, como juega River, Newell's, en el feriado perfectamente pueden poner a las 5 de la tarde, o a las 3 si quieren, el miércoles feriado, si toda la gente de Racing, todas las filiales, obviamente puede ir a para Estudiantes, que está segundo, es un partido... de tal para el torneo. Racing, bueno, va a ir muy bien, pero Estudiantes viene segundo. Me parece obviamente una falta de respeto en general para todo el mundo que fue un partido tan importante de la Academia de Estudiantes un día laboral a las 5 de la tarde. Veremos si el lunes cambia algo, pero por lo menos hasta la información que manejamos acá en Rafael, en Santa Fe, es que el partido seguirá a las 5 de la tarde. Sí, se va a jugar el próximo sábado confirmado frente a Vélez, 20:30. En Liniers, bueno, ahí el horario es mejor, Pablito. Sí, y obviamente lo que vos dijiste, que resaltamos siempre, ¿no? Ya de visitante no se puede ir. De local pone un horario para que pueda ir toda la gente de las filiales, la gente que labura. Es obviamente para que vaya menos gente. Poniendo en ese horario va a ir mucho menos gente, aunque de alguna manera, como dije en Racing Sin Frontera, todo el mundo va a tratar de zafar de alguna manera, salir antes, escaparse de los laburos, tratar de atravesar el puente, que hace ahora es un despelote. Por eso digo, es a propósito teniendo en cuenta toda la variable de horarios que hay, tanto para el martes a la noche como el miércoles, que es feriado. Pero bueno, es así nomás. Javi Lepis. Bien, Pablito, ojalá que se pueda variar o volver al horario que estaba establecido, como bien lo decía, es muy complicado. Yo lo decía el otro día, complicadísimo para ustedes. Complicadísimo para mí, para Gus también, ¿no? Porque nos complica por la hora de los trabajos. Así que a la gente de este lado también se le complica muchísimo para poderlo ver, irse informando, si acaso por vía Twitter, vía Facebook. Así que muy difícil, la verdad. Horarios muy, muy jodidos. Ya a la noche un poco mejor, pero ya la gente está volviendo a sus casas, ya puede escuchar más tranquilo la transmisión de Racing, de Racing Sport, de Racing Sin Fronteras. Pero bueno, ojalá que se dé el cambio de horario, Pablo. Le iba a preguntar, Fede, mi consulta es, ¿cómo ha estado la venta de las localidades que se iban a poner para que asistiera gente de Racing a la cancha, Fede? Usted me diga mente, Javier López. Estoy yendo justamente a la ventanilla, visitante, a ver, usted me diga mente. Estoy en este momento en la ventanilla visitante, está vacía en este momento. No hay mucha gente, la verdad. Tal vez se habían vendido 50 entradas hasta el momento. El tema es el precio, ¿no? Salen 400 pesos cada una, es un poco caro, un poco complicado. La primera puesta un poquito más económica, pero me dijeron que hasta las 50 entradas se han vendido. Pues nadie, la verdad, hasta el momento hay poquita gente hasta el momento, pero bueno, solamente la gente que la llama sola ahora es gente de Racing, está claro eso, pero la verdad es una vergüenza, ¿no? La Rafaela de poderlo 400 pesos cada entrada, póngame 200, 150, pero bueno, es la parte alta, es arriba del ex visitante. Bueno, seguramente la gente, la poca gente que vendrá, obviamente por el tema del precio, de a poquito voy llegando y solamente estarán en los micrófonos de Racing Sport, ¿no? Muy bien, Fede, muy, muy, muy buen laburo. De momento vamos a pasar con Ariel Diolosa, que tiene el 11 de Rafaela, lo va a pasar a leer por ahora y luego nos vamos a quedar nuevamente con Fede desde Rafaela. Así que adelante, Ari. Sí, Javi, bueno, Rafaela va a formar con estos 11. Al arco, Conde, en línea de bueno, en la defensa va a ir Sach, Garcés, Ramuspe y Eluchans, en medio con Rodales, Zanelli, el polaco García, un conocido por nosotros, Canue, y adelante van a ser González y Albertengo. Bien, se entrecortó un poco ahí, Ari, a ver si puedes repetir, porque se entrecortaba un poco ahí mientras iba leyendo. Sí, lo repito, lo leo de corrido. Rafaela va con estos 11, Conde, Sach, Garcés, Erramuspe, Eluchans, Rodales, Manzanelli, Bastia, Canue, González y Albertengo. Bien, así que entonces ese es el 11 de Rafaela. Vamos con Fede Tedesco, nuevamente vamos hasta la cancha. Fede, se suspendió el juego de la reserva entre Rafaela y Racing, me parece. Exactamente, el juego de reserva suspendido porque obviamente estaba lloviendo ya por la mañana y obviamente ya tarde llovió. Acá me supo un hincha de Racing. A decirlo del chino bajito, ¿no? Acá en la puerta de la botería de Rafaela. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo te va? Está un poco cara la entrada, ¿no? Recién necesitas fuera del micrófono. Sí, está a 400 pesos, pero bueno. Vinimos de Racing. Si hay que pagar, lo pagamos, pero tratemos de ver si alguien nos puede regalar algo. Lo que te decía últimamente, me infiltraron en la pelea de Rafaela, ¿no? Sí, pero hay que alentar por Racing, hay que alentar por Racing. En este momento hay que alentar por Racing. No queda otra, pero hay que alentar por Racing. ¿Cómo hay otra por Racing? ¿Cómo lo ves a la academia? Y hoy esperemos que ganemos, aunque sea un empate, tengo que ganar. Vamos a ganar. ¿Cómo salimos ahí? 2-1 ganamos. Muy bien, ¿cómo agarrás? ¿Acá o te enchagás o Rafaela? No, agarrás, sí. Muy bien, bueno, después te agarrás, no, yo te muevo, bien. ¿Cómo va? Está acá de Pablo, se va juntando la banda. Neutrales. Vamos a lo bajito, igualmente, pues está claro que somos académicos, está complicado, ¿no? Porque si entras un poco caro, ¿no? Y carita la entrada, saladita, pero bueno, qué sé yo. A ver, la sacaron igual, vamos a ver. Vamos, ¿cómo sale la academia? Y gana, 2-0, tranquilo. Sí. Le hace bien la victoria anterior, le hizo bien a los jugadores. Bueno, muchas gracias, ¿no? No, por favor. Bien, ahí pasaba un hincha de Racing acá en primera junta de Urquiza, en Rafael Andigo, hablando bajito, pero está viendo cómo consigue entrada. La verdad que está complicado el tema, 400 pesos para neutrales, es una barbaridad, pero de alguna manera u otra queda tranquilo, Javi, que van a entrar, no los hinchas de Racing. Es una platita, Fede. Y sí, hoy en día Argentina es un montón, Javi, la verdad que es un montón. Acá lo estoy viendo que están hablando, a ver cómo hace, a ver si pueden conseguir alguna popular. Bueno, yo le dije, hoy día va a llegar Rafaela, pero tienen que estar en silencio, ¿no? Pero bueno, es importante que marcamos la información que por lo menos 50% de Racing va a haber en la cancha. Imagínate que si está más barato, obviamente, y va a estar lleno la parte alta, pero el precio, Pablito, Javi, no ayuda mucho, ¿no? Fede. Sí. Adelante, Pablo. Disculpa, Javi. No, adelante, adelante. Pregunta si debe llegar gente, de dónde proviene, porque sabíamos que iban gente de filiales, tanto de Córdoba, de Rosario, de Santa Fe, obviamente de Buenos Aires iban algunos también, ¿no? Pero estaría bueno tener la palabra de alguna de las filiales, ¿no? A ver, A ver, Pablo, ¿qué estamos con Chabón Tecnico Bajín en Chabón Tecnico Bajín? ¿De dónde salgan? De Carlos Tilarín, que dice Santa Fe. Bien, ¿cómo le sacan esta noche? ¿Cómo le veo cómo? ¿Cómo le ves a Racing esta noche? Y la verdad es que uno viene porque le gusta el fútbol, es lindo ver el fútbol, pero un partido de Racing, te tiene que gustar mucho el fútbol para venir a ver Racing, Rafael. Y si la verdad, hay que ser fanático, vas a la Tata Alta, ¿no? Sí, voy a Tata Alta, así es. Bien, ¿50 euros de entrada se vendieron más o menos? ¿Cómo? ¿50 entradas se vendieron más o menos? No, la verdad no tengo ni idea, no soy de acá, Rafael, así que no tengo idea. Obviamente con fe, por lo menos juega fácil y después la Racing. Sí, un partido tranquilo, venía a ver Camaranés y Saja. Ah, es Racing. Bueno, es un partido tranquilo para venir a ver, hay que aprovechar. Se puede venir del lado visitante, es importante para apoyar. No puede ser que no se pueda ver Racing o cualquier otro equipo que necesita la visitante. Por eso hay que aprovecharlo, nada más. Es una lástima. Bueno, ¿Cilindro Vacío llama en Buenos Aires? No, yo no soy de, soy de acá de Santa Fe. ¿Y propósito? ¿Nunca fuiste al Cilindro? Al Cilindro no fui. Sí lo fui a ver a otro lado, pero al Cilindro no nunca fui. Bueno, perfecto, muchas gracias, Gracias. Ahí pasaba, obviamente, un hincha de Racing, acá Rafael Paulito, viendo de lugares cerquita, acá Rafael, desde Carlos Pellini, un poquito cerquita, para ver Racing. Sí, Paulito, Javi, les cuento, la gente dentro de todo va entrando en la partida alta, me parece que más de 50 o 60 hinchas va a haber, y bueno, es interesante, ¿no? Por lo menos, entre comillas, por el público visitante, ¿no? Sí, Fede. No, como decía, quería ver a Saja y Camoranesi, pero por suerte va a ver a Saja nada más. Sí, no. Se quedó en Buenos Aires, o en Tandil, Japón. Sí, a vos que te gusta siempre repasar los partidos, en este momento están jugando Vélez y Gimnasia, van casi 25 de la segunda parte, lo está ganando Vélez 2-1, lo dio vuelta, tremendo gol de Tito Canteros, puede ser, me parece que fue el que lo anotó, un golazo, se la picó por encima al arquero, un golazo, así que 2-1 le está ganando Vélez. Bien, Vélez que sube ahí en la punta, ya vamos a decir cómo está, pero debe estar ahí entre las posiciones, ahí cerquita de Colón. Un Vélez que en dos fechas va a enfrentar a Racing, un partido siempre complicado, ¿no? En la Malfitani, así que bueno, se le da vuelta al equipo de Pedro, todo el Troglio, ¿no? Pero bueno, más te pone el juego independiente, ¿no? Porque importa cómo salió, pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, Fede, no sé. Vamos a Tincho Casar, algo tenía que decir antes, me pareció, ¿no? No, iba a decir justamente lo mismo, que el gol de Vélez y bueno, también apuntar que Villa San Carlos está empatando 2-2 con Instituto, ganó el Instituto 2-0. Bueno, una lástima, un equipo que bastante malo de los futbolísticos, Villa San Carlos, que haya empatado en Córdoba, es bastante raro, ¿no? Y sí, me cago en Satanás Páez, perdón por el insulto. ¡Epa! ¡Ajá! ¡Epa! Es el único insulto de la noche, nada más, pero bueno, había que decirlo. Y bueno, Javi, también apuntar que estaría bueno que vuelva la Carraspera a la hora del partido. Buen jugador, Carraspera. Si a Carraspera lo pones en la línea de tres con Satanás, queda un Satanás. Vamos a continuar, gente, en Racing Sin Frontera, Racing Sport y Chada Cadena Previa. Estamos en vivo también a través de la FM 100.9 Premium Classic. El saludo también para Marcelo Amitrano de la Hora de la Academia, la Hora de la Academia, que se transmite todos los miércoles de 20:30 a 22 horas para que lo escuchen a través de la FM, de la FM 1380, ya saben, miércoles de 20:30 a 22 horas. Ari Diolosa me está llamando, ¿no? Tenemos que jugar contra un rival difícil, en una cancha difícil, y va a ser un partido difícil. Bueno, ojalá, Mostaza, ojalá que lo ganemos. Vamos a ir a una tanda, Gohan Ayero, al ser las 19:41, nos vamos a ir a una tanda y ya vamos a regresar. Me gustaría que la tanda la mande Fede Tedesco. A ver, antes de la tarde, escuché la música que se escucha en el vestuario de Racing en este momento, escuchá. Dale. ¿Escuchás, Javi, la cumbia del vestuario distante? Sí. Eso es Carraspera. Bueno, dale, para full, hay muy buena onda. Bien, mandá la tanda, pero pedí que te den una, ¿eh? Vale, una tanda, ya volvemos. Mirá, Javi, que me parece que nuestro productor se fue, ¿eh? Ah, bueno, ahí está, bueno, así parece... que la tanda vas a tener que cantarla vos, Javi. Parece que dame sí. Una, se lo damos después. Auspicia Pizzería José, auspicia el próximo bloque en Avenida San Martín y Mosconi, la mejor pizza, acá sí, en Devoto, sí, sí. La mejor pizza del mundo. Barney Propiedades, propiedades, ¿no? Y Barney Propiedades. Sí. Bien, Barney Propiedades me... también. Farmacia. Si quiere comprar, alquilar o administrar alquileres, todo lo que usted quiera, más de 30 años en la zona también en Villa Devoto. Barney Propiedades, Mosconi 3370, cuando quiera dese una vuelta, 4574-1444, el teléfono, Javi. La farmacia académica, Ari Diolosa. Sí, sí, farmacia La Elena, por supuesto. ¿Dónde queda? A ver si sabe Diolosa. No, tanto no puedo saber. Lo vamos a preguntar a Mostazo a ver si sabe. ¡Lo mató! O sea, lo mató. Así te compras que... para la carraspera. Javi, en farmacia La Elena. Pero pensé que tenía el dato, porque lo vi muy entusiasmado en decir la farmacia y pensé que lo iba a decir en casi 30 minutos penal para Vélez, a ver si lo convierte en gol. En Moscón y Campana, la farmacia de Elena. Un saludo a Sergio de gol para Vélez. Bien, 2300. También está. ¿Cuál es la otra tabla? Se me olvida, ¿no? la otra publicidad que tiramos. Y hay muchas. Está la distribuidora Brown, que es para las ferreterías, mayorista, minorista, el mejor precio en todos los productos, ¿eh? Así no. Que. Sí, Diolosa. Tenemos que mandar un saludo también a Chitemi, a la gente de Radio Antares, por supuesto. Totalmente, sí. Saludo a la gente de M1650, que en un rato ya va a tomar la transmisión, ¿no? La transmisión del partido. Está en duda si Carraspera va al banco, pero me parece que no, queda fuera del plantel. No, para mí jugaba de titular, ¿eh? No, de momento parece que no sale Carraspera. En cualquier momento, vamos a ver si llega. Tincho, me parece que iba a decir algo. Sí, me escuchó mi amigo Satanás Páez e hizo gol Instituto de Córdoba a los 37 del segundo tiempo, gana la gloria allá en Alta Córdoba, gol de Javier Velázquez, así que en este momento, bueno, sigue en la vida. ¿Está un poco más contento, Casal? Estamos más tranquilos, Satanás estaba un poco frustrado, pero bueno, entre Satanás y Carraspera me parece que va a ser una buena noche. Bueno, ven, vamos a... Sí, no, Villa San Carlos le había igualado también a los vecinos, que hoy ganaron 3-0, un festival. Festival amargo. Una alegría, ¿no? Ahí en la cancha de al lado, pero tiraron la camiseta a la hinchada. Yo no entiendo más nada. No entiendo más nada. Mucha demagogia. Mucha plata de parte de alguno, ¿no? Muchos camiones también había cerca de la cancha. Bien, bueno, gente, vamos a una tanda, pero de saludos esta vez. Muy bien, los compañeros ahí metiendo la tandita, porque se nos fue nuestro amigo, el Ponja, parece que tuvo que ir a hacer algún mandado. Tiene visitas el Ponja, por eso, ojo, el Ponja no está hablando hoy, ayer porque tenía que viajar, estaba de viaje, iba a recoger a su señora esposa, hoy porque tiene visitas de los hijos. Debe ser como los Simpsons eso, La casa del Ponja. Toda llena de amarillos ahí, qué sé yo. Dale, el saludo para el Ponja. Los saludos, gente, para Rocío Melo, que nos está escuchando. También para Cata García. A ver, ¿qué más? Para Cecilia Rial, como siempre, Melissa Macea también escuchándonos. Marcos Chaile, no sé, gente, ustedes si tienen más saludos. Sí, Javi, también pedían propaganda de Mundo Académico, ya que estamos, es un nuevo Twitter con información de Racing, lo pedía amablemente, un saludo también para Nicolás Echeverri, que nos pedían ahí en el chat AKD, y bueno, un saludo grande como siempre a toda la gente que nos está escuchando, ahí pendiente, hinchas también de otros equipos, como nos decía Pablo, para Filial Paiguajó, para el gran Rubén Bravo, y toda la gente de la Filial Paiguajó que tan amablemente nos trata, y bueno, veremos si el 1 de mayo podemos estar allá, ¿no? También, gente, recordarles entrar a Twitter y seguir @RCSinFronteras. Estamos a tan solo 15 seguidores para llegar a los 4000. 15 seguidores para llegar a los 4000 seguidores, así que sería un gusto que nos siga, que se informe con nosotros día a día. Estamos desde muy temprano con toda la información de la academia, todo lo que pasa, los entrenamientos, lo que pasa después del entrenamiento, si hay conferencia de prensa, todo pasa por @RCSinFronteras, así que nos pueden seguir, ya saben, simplemente buscarnos. También en Twitter estamos como Racing Sin Fronteras, para que nos busquen y le den un like a la página, para que estén bien, bien informados. Vamos a volver con Fede Tedesco. No sé si tiene alguien por ahí, alguna nota, no sé. Bien, Javi, estamos acá todavía en el estudio visitante. Puedo dar la información, quedó fuera del banco Raúl Heiser, también quedó fuera del banco, así que está, como dijimos antes, prácticamente conformada la formación de Racing, también los suplentes de la academia para jugar en 40 minutos frente a Rafael. Está haciendo una entrada en calor dentro del vestuario y los juegos de Racing en este momento. Saca seguramente, está haciendo una entrada en calor dentro del campo de juego. Seguramente en 10 minutos, Javi, te voy contando, ya estaremos en la cabina del aire, ya por recontar el Pilar en el 1050. Acá la verdad no hay mucho, lamentablemente Roberto Torres sigue dentro del vestuario, así que lamentablemente por ahora no lo podemos agarrar para hablar. Pero bueno, esa información es importante, que la academia, si queda, repetimos cómo formaría esta noche para jugar acá en Rafaela. Adelante, Fede. Bien, esta noche en 40 minutos con el arbitraje de Germán Alfino, Racing formaría con el Chino Saja en arco, Corbalán, Alvarado, Cajaita de Hitch, en la mitad de cancha Pancho Cerro, Campi, Sucurí de Tol, arriba Uchi Nieto con 4 amarillas, repetimos la información, Javi, a cuidarse, Cajay, Nieto, Campi, Cerro, Nieto, Y Corbalán, 6 jugadores con 4 amarillas, a cuidarse, pues si no, frente al 15, el 12 de martes, 5 de la tarde, no van a poder estar. Bien, bien, Fede, así que entonces a tener cuidado con ellos, ¿eh? ¿Fede? Sí, está bien. No, que a tener cuidado con estos jugadores. Que a tener cuidado con estos jugadores. Ahora sí, exactamente. A tener cuidado, repetimos la info. Cajal, Vieto, Campi, Cerro, Vieto y Corbalán con 4 amarillas, una amarilla más, y no juegan frente a Estudiantes el próximo martes 5 de la tarde en el Coliseo de Avellaneda. Así que a cuidarse, porque ya hay varios con 4 amarillas. Esperemos que no, pero es posible que alguno a Cajal o a Cerro, ¿no? Me parece que eso le faltó Rodrigo de Paul, chico. No, Rodrigo de Paul. ¿Cómo es eso? Rodrigo de Paul, te faltó, dice Diolosa. Que es otro de los que tiene cuatro amarillas también. Sí, sí, porque repitió Vieto. Ah, lo repitió Vieto. Bueno. Por ahí era el hermanito de Vieto. Dice de Vieto, ¿no? Me confundí porque se llama como yo. Tierra Fenerosa de Paul. De Paul también, repetí a Vieto. Mala mía. Fede. Sí, Rodito. Va llegando gente de Rafaela, ¿cómo ves el ambiente? Y lo que dije sobre la formación de Rafaela, lo que preocupa más que nada es tanto Federico González como Albertengo. Conteniendo a esos dos, creo que Racing tiene que hacer un buen partido tranquilamente, me parece. Exactamente, la gente muy a poquito va llegando a Rafaela, si querés hablamos con mucha Rafaela, pues la verdad que acá, siendo un pueblo, llega la gente mucho de la hora, ¿no? Que la verdad mucho me acompaña. Hace calor, pero el clima está feo y está por llover, hasta ahora no llueve. Pero sí, la formación de Rafaela, creo que lo más peligroso es Fede González, que Albertengo no juega por suerte Vera, un jugador peligroso, pero de Vera, que por suerte no va a estar dentro de la cancha. Vera se lo hizo el gol el partido pasado. Rafaela formaría, si querés, repetimos la formación de la crema, faltó. Dale. Bien, formaría con Conde de Arco, Sac, Carcé, Ramos, Peluchán, Rodales, de Placo Bastillo, mi conocido nuestro, Manzanini, Canoé, Fede González y Albertengo, serían los 11 de la crema para jugar esta noche frente a la academia, acá en la provincia de Santa Fe. Pero yo me estoy corriendo a ver si puedo hacer, aunque sea con un colega de Rafaela, si te interesa. ¿Habito Javi? Sí, sí, adelante, Fede. A ver qué información tiene. No, te decía, a ver si me escuchas bien, porque estoy dentro de la zona mixta de Rafael. Te interesa hablar con un colega de Rafael, aunque sea 5 minutos. Dale. Dale, Fede, si querés acomodate vos por ahí, nosotros continuamos acá, Fede, así que para que labures tranquilo vos. Está bien, perfecto, vos me escuchás. ¿Bien, Javi? Sí, sale perfecto. A ver, vení, vamos a hablar con un colega acá de Rafaela, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿sos un colega de Rafaela o con la empresa? No, soy, trabajo con mi viejo que es periodista. Ajá, todo, vale, gracias. Está bien, no, colega, justamente el conjunto de Santa Fe, queríamos hacer algunas preguntas, a ver cómo lleva el conjunto de Curuchada, que viene a traer con Colón, Javi, Polito, dos. Preguntale igual. ¿Vos sos colega acá de Rafaela? Sí. ¿Cómo te va? Bueno, estamos en vivo para Rafaela, espero con ustedes. ¿Cómo es tu nombre, dónde sos? Bueno, mi nombre es David Ferren, trabajo para una radio acá de Rafaela, para Radio San Patricio. Bueno, en este momento justamente me toca cubrir lo que es la parte visitante, cómo llega Racing. Bueno, igual me imagino que sabe de Rafaela mucho, ¿cómo llega el conjunto de Borruchaga esta noche? El equipo llega bien, por ahí con alguna baja, como ya se sabe, el problema de Lucas Albertengo, que va a tener que jugar con una máscara debido a esta fractura de tabique que sufría el frente a Olimpo en la fecha pasada. Va a probar jugar con la máscara, uno imagina que no la va a aguantar, la mayoría de los jugadores no aguanta la máscara y se la termina sacando, vamos a ver cómo aguanta. Después tenemos que decir que, bueno, Diego Ferreira, que sufrió una... pasado fin de semana, estaba en duda, pero creo que finalmente concentró para este partido, va a estar el banco de suplentes. Y la otra baja es la de Herrera, que no se recuperó de esa molestia muscular que tenía justamente en el izquierdo. Y la otra baja es de Petri, que la barajó, que es un... Se lo probó la última semana con la posibilidad para ver si podía llegar, pero finalmente no llegó y Borruchaga decidió conservarlo, guardarlo para lo que se le viene. Hasta ahora con el tema de los promedios viene bien Rafaela, dentro de todo. Sí, por ahora Atlético viene bien, ya está haciendo una campaña interesante, está un poco reafirmando lo realizado del campeonato pasado, que... acá la gente se ilusionaba con dar la vuelta, porque recordemos que Atlético y le ganaba a San Lorenzo. ¿Tanto dar la vuelta? Sí. La fe es lo último que se pierde y recordemos que acá contra San Lorenzo ganaba 2-0 y bueno, se encendió Piatti y lo igualó 2-2, y la cual ese fue el resultado que a San Lorenzo... En el final sigo justamente para salir campeón, pero volviendo a la actualidad, sí, tenemos que decir que Atlético está bien, está sacando muchos puntos. Por ahí le cuesta un poco jugar en condición de local, más allá de que también sacó buenos resultados, gran victoria con Lanús, y luego empate contra los equipos de Platense, como Gimnasia y Estudiantes. ¿Cómo? La victoria contra Boca, ¿no? La victoria contra Boca, acá de local. Pero, o sea, de local Atlético donde más hace fuerte y va a querer revalidar este buen momento. Por parte, o sea, Atlético le cuesta un poco más de visitantes. O sea, sufrió alguna dura derrota contra Newell hace una fecha. Sufrió, bueno, la derrota contra Olimpo, que era un rival directo, que un empate no hubiese venido mal. Pero sí, la gente se ilusiona, no ahora con el campeonato, eso era el campeonato pasado, pero con mantener la categoría. Y por qué no también soñar con a lo mejor la figura con una copa. Afuera, para ya ir cerrando, obviamente, a Renzote, ¿afuera lo vas a atacar a Racing esta noche? Sí. Finalmente acá el local Atlético se enfoca más que nada en atacar. Justamente arriba va a tener dos jugadores rápidos, como Lucas Albertengo y Federico González. Creo que es el costo de Atlético, digamos. ¿Cómo te puedo decir? Recuperar la pelota rápido con Vacía y salir rápido contra Bote con González y con Albertengo. Creo que esas son las claves de este Atlético para por ahí llevarse un buen resultado acá. No, de nada. El colega de Santa Prisa fue acá de Rafaela, Pablo, un poquito dando un panorama al conjunto local de la Crema. Muy bien, Fede, muy bien ahí, teniendo impresiones también de prensa de Rafaela, y bastante de extendido el muchacho ahí con todo, de Albertengo, que va a tener que jugar. Sí, no, Fede, te decía que el colega habló bastante distendido y contó ahí que Albertengo va a tener que jugar con una máscara. Exactamente, a ver, yo el dirigente de Racing en este momento estamos en vivo, Loso Fernández, el presidente Víctor Blanco, Alfredo Chodini, pueden hablar, pero no, están acá en el estadio visitante, a las afueras, a una concesión de la esposa, Víctor Blanco, así que bueno, ha llegado más dirigentes esta noche acá en Santa Fe de Rafael, un dato importante para marcar, estamos trabajando en vivo, así que estamos viendo acá finalmente a los dirigentes de Racing, que ahora creo que se van a directamente a la platea, al palco, obviamente, para ver el partido, ¿no? Bien, Fede, contanos, ¿no salieron los arqueros todavía a hacer calentamiento? Fede. Exactamente, a ver si puedo con Roberto Sor, a ver, Javi. Sí, adelante, sí, adelante. Roberto, Roberto Torres, estamos en vivo para hacer por dos cositas. La gente, ¿cómo ves el plantel esta noche, Canta Fala? Bien, bien, todo tranquilo. Sabemos que es una cancha difícil, pero bueno, la victoria del otro día, por supuesto que reanimó un poco la sangre, esto es normal. Así que estamos tranquilos, sabiendo que es una cancha difícil, pero venimos a hacer nuestro partido y a buscar los tres puntos. No, bueno, bien, pero vamos a contar música de fondo, buena onda, ¿eh, Vestario? Hay muy buena onda, sí, buena onda. ¿Te conoces para esta noche? Por supuesto. ¿Un resultado? No, es que esperamos ganar. Bueno, muchas gracias. Gracias, sí. Ahí está, cortito, Roberto Torres, que estaba apurado, pero adelante agradeciéndole que hablando en vivo, en exclusivo, acá en Racing Sport. Javi, Fabito, un lujo de Racing Sport, ¿eh? Muy bien, Fede, excelente laburo el que estás haciendo. Antes te preguntaba, Fede, si ya salió Saja y el arquero de Rafael a hacer calentamientos previos. Exactamente, ya han salido el chino Saja y el arquero Cone, uno igualmente está, obviamente lo que está visitante, en la calle Primera Junta, que es Rafaela, pero uno obviamente supone, piensa que ya el chino Saja está haciendo la entrada en calor, en el arco que da a la calle Urquiza, donde va a estar los hinchas de la academia, los 50 hinchas de la academia, y de otro arco también está Conde haciendo entrar en calor, falta solo media hora, va a comenzar el partido en solo media, así que de a poquito ya, Javi, nos vamos yendo para la cabina 20 de Racing Sport, acá en el Estadio Nuevo Monumental de Rafaela, para allá en 10-15 minutos, ya está en directo por Antares, por ZKB.com, por FM100.1, para allá empezar a venir y meternos ya en el partido de Racing y Rafaela, todo confirmado con el conjunto de la academia y de Rafaela. Acá va a pasar el Jenny Forestello, ¿no? El ex técnico de Rafaela, San Martín y San Juan, un ídolo acá, San Rafaela, el Jenny Forestello que acaba de pasar. Así que bueno, Javi, te mando un fuerte abrazo y solamente en 10-15 minutos llegamos hasta el aire de la cabina 20 para transmitir el partido de Rafa y de Rafaela. Un fuerte abrazo. Abrazo, Fede, nos vamos hablando en un rato más. Chau, chau, gracias. Ahí pasaba el relator de la transmisión líder de la academia, Federico Tedesco, que está haciendo muy buen laburo, Santi Ramírez allá desde la cancha de Rafaela. ¿Santi? Javi, no te escuchaba, discúlpame. No, te decía que muy buen laburo el que está haciendo Fede allá desde la cancha de Rafaela. Nah, Fede es un fenómeno, un grande. Le pone todas las pilas, le pone todas las ganas, consigue un montón de personas con las cuales hablar, periodistas. La palabra de Juan Pablo Marrón toma otra dimensión ahora también con Roger Martínez, que iría al banco. Juan Pablo lo decía para nosotros que era él o Rollheiser probablemente, y termina yendo Roger. Es un fenómeno. Fede le pone toda la mejor onda y esperemos que en el relato pueda gritar y cansarse de gritar goles de Racing y ninguno. Nada, cero del otro lado. Bien, Pablo Margolis, excelente trabajo de Fede Tedesco, lo tiene bien afilado a Fede, Pablo. Sí, nada, aparte tiene experiencia en eso, tal vez hace un tiempo que no lo hacía, porque en Somos Racing era lo que la tarea que hacía él generalmente, y nada, lo tiene bien, lo hace muy bien, o sea, consigue la gente, lo espera, le hincha, le está encima, y bueno, muchas veces al reporteado no le queda otra que aceptar, porque le hace marca presión, Fede. Ticho Casal. Es un 5 con carraspera, diríamos, Fede Tedesco. Bueno, no le pegue, no le pegue. No, pero igual esto, en este programa en Racing Fronteras, Carraspera es un elogio, digamos. Informar a la gente que bueno, que Vélez ganó 5-1, importante. Muy buenos goles. Equipo Liniers, que, muy buenos goles, ¿Qué? Muy buenos goles. Sí, muy bonito los goles de Vélez. Un Vélez que en el primer tiempo se salvó de un segundo o tercer gol de Gimnasia, un Gimnasia que venía jugando muy bien, pero bueno, sabemos que si a esos equipos le das una o dos vidas, te liquidan. Es muy similar al juego también de Newell, que va a jugar ahora en un ratito, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que gane Racing, que Racing juegue bien. Y estaba atento a eso que mencionaban de que finalmente juega Roger Martínez, que también fue concentrado por última vez en el encuentro frente a Newell's allá en Rosario, cuando fuimos esa tarde, a las 5 de la tarde ese domingo, y quedó fuera del banco de suplentes. Hoy va a estar él y va a estar Dineno. Estaría bueno que en el segundo tiempo tengan la chance ambos juveniles de ingresar y demostrar las condiciones que tienen. Así es, Tincho, se confirmó el 11 de Racing y pasamos a decirles, se lo contamos acá en Racing Sin Fronteras, en Racing Sport. Perdón, iría entonces confirmado Saja, Sabel Hitch, Alvarado, Cajáis y Corbalán, Zuculini, Cerro, Campi y De Paul el medio campo, y en la parte de arriba estarían Auche y Vieto. Esos serían los 11 de la academia, Ariel Diolosa. Exactamente, como podríamos decir, y lo dijimos más de una vez. Es así, Javi. Esos son los 11, y lo que tenemos de bueno es que, o sea, a mi criterio y a mi gusto y al gusto de todos ustedes, yo sé que comparten, como dijo Tincho recién, es la inclusión de Roger Martínez entre los suplentes. Hacía muchísimo tiempo que Roger Martínez no estaba sentado en el banco de los suplentes, y la verdad que para mí, por las actuaciones que viene teniendo en la reserva, se merecía un lugar en el banco de suplentes como mínimo. Sin dudas, Aria, sí, pienso igual. Y es que venía Pablo en los últimos tres partidos, me parece que había anotado Roger Martínez. Pablo. Así es, sí. Y bueno, venía pidiendo pista, ¿no? Después de lo que fue el comienzo de año, que no fue de lo mejor, que el estado físico, que algo que supuestamente le dijo Mostaza Merlo, que lo borró. Ya está, es parte del pasado. Ya viene pidiendo de a poco, metiendo goles, demostrando la cancha, poniéndose a punto. Así que Mostaza lo tiene en cuenta. Y un poco lo que decíamos antes, que hable Fede con el colega en cuanto a lo que nos preocupa de Rafaela. Obviamente Federico González es un jugador que maneja bien la pelota, que llega, que define. Albertengo va a ser el enmascarado. Ojalá que le saquen la máscara a la noche. Y el polaco Bastida, obviamente, en lo que es recuperación de pelota. Después hay jugadores que a nivel local por ahí rinden más en este tipo de equipos, caso Garcés, pero teniendo gente que tiene velocidad, si anda bien Auche o si anda bien Vieto, tiene que aprovechar un poco la lentitud de la defensa de Rafaela. Coincido, Pablo, con lo que decís. Antes paso a saludar a enviarle un saludo a Brian Eisenberg, que nos está escuchando, así que el saludo para el polaco. Tincho tiene ya la información, la confirmación de los dos equipos. Ya lo leí antes, pero vamos con Tincho porque también tiene el banco de suplentes de la academia. Adelante, Martín. Dale, Javi, te doy los suplentes de Racing, después cuando quieras te doy de corrido lo que serían titulares y también suplentes del equipo de Rafaela. En el banco va a estar Juan Musso, que vuelve luego de muchos partidos en los cuales no estuvo en el banco ni tampoco concentrado, con la número 12. Jonathan Cabral con la 31, José Luis Gómez con la 40, Luciana Huel con la 22, Luis Ibáñez con la 23, Juan Dineno con la 15 y el mencionado Roger Martínez con la 26. Bien, Tincho, ese sería el banco de suplentes de la academia. Esos son los 7 hombres con los que contará a disposición Mostaza para lo que serían las variantes. Cuente, Martín, ¿cómo sale a la cancha Rafaela y cuál es el banco de suplentes que tendrá para esta noche, Tincho? El complicado equipo de Santa Fe sale con Conde en el arco, con la número 1, 24 para Sachs, 29 Garcés, 4 Ramupe, 28 Luchans, 23 Rodales, 22 Ferreira, 14 un conocido, el polaco Bastía, 7 Canué, 11 Federico González, quien mencionaba Pablito, y el 18 Albertengo, a tener cuidado porque son jugadores importantes. Y el banco suplente va a estar Manzanelli, Manera, Nis, Martínez, Fisore, otro jugador también importante que tiene banco suplentes, Puceto y Orsini. No hay tantos nombres conocidos, digamos, en el banco suplente, salvo Fisore, pero tiene un 11 que es de cuidarse. Bien, ahí estaba entonces la confirmación del equipo de Rafaela, los suplentes también de Rafaela y lo que serán los suplentes de la Academia. Santi Ramírez, ayer lo hablábamos en el programa, ayer por la noche decíamos que podría, por el tipo de cancha, podría ser un juego muy similar a lo que vimos ante Arsenal de Sarandí. Ojalá que sea un con otro resultado, ¿no? Distinto, claramente, Santi. Sí, de hecho no espero algo muy diferente. Burruchaga, técnico de Rafaela, lo traes a colación el partido de Arsenal, que era lo que hablábamos. Burruchaga fue técnico de Arsenal mucho tiempo. La continuidad de Burruchaga fue Alfaro, si vamos al caso. Son equipos que juegan similares, en canchas similares, y que Racing tiene una falencia por arriba muy importante, sobre todo en la pelota parada, donde hay desconcentraciones. Un Saja que en general en este campeonato se ha reducido a ni siquiera salir al área chica a buscar los centros, y defensores que pierden las marcas, que hoy ojalá no ocurra. Sumó a Sabel Hitch para este partido. Campi en aquel partido jugó muy mal, por supuesto, uno de los mayores responsables de hecho de aquella derrota. Ojalá tengamos un partido tranquilo en lo que es pelota parada. La pelota va a volar mucho por los aires. Racing plantea con su equipo también que la pelota vuele por los aires, porque no está poniendo conducción. Con la salida de Villar se pierde eso. Veremos qué ocurre. Va a necesitar mucho de Aucha Racing hoy. Tendrá que hacer un desgaste muy importante en la presión alta, en la presión a los defensores de Rafaela, para tratar de evitar que salgan con velocidad. Ojalá lo consigamos. El pelotazo de Auche va a ser norma. Si está en un buen día, quizá tengamos alguna opción. No espero mucho juego asociado a Racing. Ojalá que se dé, pero la verdad que los 11 que veo en cancha no me permiten a mí soñar con un partido de Racing tocando la pelota con precisión, ¿no? Cerro le quita vuelo a la derecha. Veremos que cómo rinde. En Vélez no fue su mejor función, la de 8 y la de 4. Siempre fue mejor como doble 5. Supongo que se van a estar todo el tiempo modificando esa posición con Zuculini, se van a estar jugando uno por el medio, otro por el costado, pero no creo que sea tan fijo, e incluso puede llegar a variar de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el fútbol de Racing. Veremos qué tiene para lastimar Rafaela. No tiene a su mejor 9, que es Vera, lesionado. Sí tiene un Albertengo que sigue encendido, como veníamos diciendo, aunque tenga la nariz fracturada, la nariz para jugar al fútbol no se usa. No va a ser importante para su desarrollo futbolístico. Esperemos que cortemos como corresponden las diagonales que suele hacer Albertengo hacia el centro del área. Le encanta hacer ese tipo de juego. Con ese juego nos lastimó en el partido del cilindro. Racing va a tener que estar muy, muy, muy derecho por los costados, aunque valga la comparación, porque a Rafaela le gusta mucho explotar esa zona. Sabes, Hitch es lento. Corbalán no da garantías. Tendrá que correr mucho Racing. Bien, Santi, buen análisis ahí para arrancar ya sobre el final de esta previa. Para dejar un análisis y ya quedarnos en un rato más con Fede Tedesco. Ariel Diolosa, para continuar con el análisis. Sí, Javi, para mí, la verdad que lo que es en el aspecto defensivo, el gran problema de Racing en esta noche, y que viene tiempo también, pero más que nada en esta noche, va a estar por el lado de los laterales. Como bien dijo Santi, sabes que es algo lento para salir. Yo no lo veo jugando en la posición que tiene que jugar, al menos en el día de hoy. Corbalán ya sabemos lo que es. Corbalán lo que tiene es algo que es totalmente irregular. Tiene algún partido que puede llegar a jugar bien, pero la verdad que en el 80% de los partidos que juega lo hace mal, se proyecta de mala manera, no puede volver a tiempo, le ganan las espaldas en todo momento. Entonces tenemos los flancos muy descubiertos sobre los laterales, y yo lo voy a ver así en el día de hoy. Lo que más débil lo veo de este equipo y lo que menos me gusta es el medio campo. Ya lo dije, para mí Racing está jugando con 3-5 en el día de hoy. Si bien Cerro va a ocupar la posición de 8, a Cerro no lo veo ocupando ese lugar. Para mí no me gusta. Para mí, yo a Cerro lo veo haciendo doble 5 con Campi o con Zuculini en el medio campo, pero no lo veo ni tirado a la izquierda ni tirado al ataque. No me convence, no me cierra. A mí en el día de hoy, yo de 8 lo hubiese puesto a Luis Ibáñez, ese jugador que tiene más proyección y que me puede llegar a dar ofensivamente una variante atractiva para poder engranar con Gabriel Lauche y con Luciano Vietto adelante. Para mí la delantera va a estar bien. Sigo insistiendo con que Auche tiene que entrar más por el centro, no tiene que proyectarse tanto por los laterales. Con un Auche entrando bien por el centro, no proyectando laterales, podemos llegar a tener una variante bastante interesante y puede llegar a estar la diferencia ahí. Vamos a ver qué va a pasar en el transcurso del partido, cómo se va y bueno, y que los cambios sean acertados, ¿no, Javi? Ojalá, Ari, ojalá que así sea. Algo tiene que pesar. Déjame agregar algo más. Lo que más interesante que me apuntaban me apuntabas por chat interno, y que es la verdad, no nos olvidemos que Rodrigo De Paul es el jugador más interesante, es el jugador más destacado de este torneo que tiene Racing. Está bien, Racing no tuvo grandes lujos, no tuvo grandes figuras, pero dentro de la vorágine de lo que fue Racing, Rodrigo De Paul fue el único jugador que se destacó, y esperemos que hoy no desentone, que sea el engrane perfecto entre el medio campo y los delanteros y Luciano Vietto, que tanto lo estamos necesitando, ¿no? Bien, Ari Diolosa, vamos a pasar ahora con Martín Casal para seguir con el análisis. Tincho. Sí, Javi, para apuntar, bueno, un tema que hablábamos ayer con Santi Ramírez, en el tema de la inclusión en el once inicial de Gastón Campi. Finalmente me ganó la pulseada, entre comillas, pero esto marca algo, y marca también un poco lo que hacía referencia a Santi al principio, después Sari Diolosa, el hecho de que juegue Campi y se retrase un poco, digamos, lo que puede llegar a ser el armado del mediocampo. Me parece que Cerro no va a ser el que juegue volante por derecha, sino que va a ser Zuculini, pero a pesar de eso, marca una tendencia, marca que Racing va a jugar tal vez un poco más replegado, tal vez con menos fútbol. No es un equipo que generalmente tenga la pelota, pero al poner Campi dentro del campo de juego, y teniendo en cuenta también el nivel de Bruno Zuculini, que no es el mejor últimamente, yo creo que va a tener que apostar prácticamente a lo que sean los envíos justamente de Depol, como mencionaba Ari, un Rodrigo Depol que va a tener que ser un nexo todo el tiempo con Gabriel Auche, con Luciano Vietto, que van a estar muy enchufados, pero realmente muy enchufados, porque si no, va a quedar muy partido. Me parece que Racing va a apostar muchísimo a la contra en este partido, y va a tener que estar atento, como mencionaba Santi, y con ese paralelo que trazábamos con el partido frente a Arsenal. Va a tener que estar muy atento a la pelota parada, a no cometer errores. Y en algo voy a discernir un poquito con ustedes. Para mí, Sabel Hitch es un jugador rápido, es un jugador que es rápido cortando. Y lo que puede fallar es que a veces es medio tosco. No nos olvidemos, un jugador muy alto, un jugador que toda la vida fue central. Pero yo no lo veo como un jugador lento. Me parece que puede llegar a fallar por algún mal cálculo, por ser de algún movimiento tosco, pero lo veo muy rápido, los cruces muy atentos, y yo creo que si tiene el nivel del otro día, no nos van a complicar por ese lado. Sabemos que los problemas de Racing están en el franco izquierdo, donde marca Corbalán, donde está Rodrigo Paul, que se enganche y tiene que hacer las veces de volante por izquierda, pero me parece que la clave va a estar ahí. Una vez más, Rodrigo de Paul va a ser la clave para que Racing gane el partido, para mí. Ojalá, Tincho, que lleve la manija del equipo, que tenga otra vez esa posibilidad de tener la pelota y de buscar encarar. Santi Ramírez, rápidamente, porque vamos a ir cerrando con Paulito Margolis. Así que, Santi Ramírez, ¿algo que se le quedó? No. Era exactamente lo que habló Martín, el análisis que hizo de Rodrigo De Paul. Me pareció excelente las palabras y estoy muy de acuerdo. Racing depende exclusivamente también de lo que a él se le pueda ocurrir en la cancha, así que ojalá que esté en un buen día, ojalá que no sienta la presión del momento y que se pueda desarrollar como él suele hacer, más en las prácticas que en la realidad, ¿no? Tiene que empezar a entregar todo lo que entrega en las prácticas. Bien, Santi, vamos a continuar ahora con Pablo Margolis. En cualquier momento llama a Fede Tedesco, me parece que ya está. Pablo Margolis, rápidamente, antes de entregarle a Fede. Sí, nada, simplemente esperar el triunfo de la Academia, esperar que Alvarado se asiente en la defensa, que sea la voz de mando, y el resto sea una buena tarea, ¿no? Que lo acompañe. Obviamente es fundamental De Paul, es fundamental que los de arriba estén enchufados y que el medio meta. Ojalá que Zuku pueda levantar el nivel, que Campi también se asiente en la primera de la Academia. perdón, Cerro principalmente, ¿no? En el metro. Así que se puede ganar. Racing, como siempre decimos, depende de Racing, creo que puede traer un buen resultado. No sé. Bien, Pauleto. Esta fue la previa, gente de Racing Sin Fronteras, de lo que es la transmisión líder de la academia, que está a cargo, obviamente, de Racing Sport. Nosotros nos quedamos ya con Federico Tedesco, que volvió ya desde la cancha. De mi parte, simplemente, gente, agradecerles por acompañarnos durante esta hora y 20 minutos que metimos de previa, totalmente en vivo, desde Rafaela. Así que, bueno, gente, muchísimas gracias. Ojalá que gane Racing. Coincido con una y otra cosa de lo que fueron diciendo mis compañeros. No voy a agregar más nada para entregar ya a Fede, que está listo y esperándonos desde la cabina 20 en el estadio de Rafaela. Así que, Fede, todo tuyo. Adelante. Aguante Racing. Gracias, Javi. Muy buenas noches. Estamos en vivo de Rafaela Cabina 20 para Racing de Fuego y Ubicado. Ahorita a ver cómo recibís. Vamos a empezar por eso, que es lo importante. ¿Lo recibís bien? Sí, sí, se escucha bien y si se puede de esta manera, seguramente podamos participar también Javi Lepi, Sari Dolosa y Martín Casal, todos los que estamos aquí. Si no, buscaremos la alternativa, pero se escucha bien, Fede, recibimos bien. Bueno, perfecto, después de que me digan Martín, de Radio Antares, de Diario en privado, a ver cómo sale, esperemos que está bien, se escucha perfecto, 100 puntos, estamos acá en la cabina 20 de Monumental de Rafaela, con el presidente del partido se viene mucho, ahora te cuento, se acaba de tener el estudio de Racing, también Rafaela, pero seguramente está a cambiar, se pone la remera suplente de Racing, también de Rafaela, y está salir al campo de juego. Los equipos, repetimos, Paulito, ya están confirmados, la academia va a sumar con Saca, con el Cisco de Valero, Cajal Corbalán, Campeón, Cisco de Cerro, y eso ya se quedan los delanteros de la academia. El conjunto de la crema va a sumar con Cone y Narco, Paz, Garcerra, Musco y Sol, Rodales, Manzanillo, el Sanaco Bastino, el para hacia nuestro, Samuel González, ya le tengo, Pablo, en un partido difícil para Racing, Sí, un partido, como dijimos, ¿no? Rafaela de local se hace fuerte, es un equipo armado, con menos presión, ¿no? Que un grande como Racing, que se hace la presión solo, ¿no? Que se mete en situaciones complicadas solito. Nadie lo mete a Racing en la zona que está, sino Racing se metió solo en esta zona. Pero esperemos que obviamente los jugadores respondan, mostraron recuperación en el último partido ante Belgrano, no solo en el resultado, sino en la famosa palabra actitud, ¿no? Una palabra que ni debería nombrarse, que tiene que estar ya metida con la camiseta de Racing, con la grandeza de Racing. Entonces, uno a veces dice hubo actitud. Si uno resalta que hubo actitud es porque en otros partidos no la hubo, y eso es malo. Entonces, yo borraría la palabra actitud. Esperemos que pongan las ganas que pusieron ante Belgrano. Esperemos que los jugadores respondan, que el equipo se entienda y que estas inclusiones de hoy, como Alvarado, como Cerro, jugadores de experiencia, contagien un poco, ¿no?, al resto del equipo, que logre levantar niveles como el de Zuculini, que está bastante bajo, y que arriba, obviamente, De Paul, que fue la manija del equipo ante Belgrano y ya un par de partidos más, esté en ese mismo nivel, tanto para abastecer a Auche y Vieto para que puedan llegar al gol, ¿no? Ojalá, todos sabemos que Racing puede, que cuando quiere puede, y hoy esperemos que quiera. Enfrente a un equipo difícil, a respetarlo, con buenos jugadores, de buen pie algunos, tanto González como Albertengo, creo que son las armas principales. Y Racing lo puede contener, puede pasar sobresalto, y obviamente el medio va a ser un poco peleado por el polaco Bastía, ¿no? Que el tan querido polaco, que por un lado está sufriendo lo que está pasando Racing y por otro se debe al equipo de Rafael, ¿no? Y así es, Juanito, así es, la verdad que si el polaco Bastía, que lo veíamos en la previa, la gente de Nito, saludando los créditos de Racing, que está jugando con el crédito, y obviamente la batalla también enfrentar a Marlo, ¿no? La pena que enfrenta al polaco a Marlo, que tanto el bien le hizo, que tanto le hizo bien a la academia, hasta por el 2001, Juanito, donde Racing era campeón de la cara del polaco Bastía, y de la renacida un saludo, obviamente, en la previa del partido del polaco Bastía, obviamente a Marlo y a muchos jugadores de y Academia. Solo faltan 8 minutos para el comienzo del encuentro. Esperamos con el segundo, Pablo. Y ya no se viene ni Nati ni Rafaela. Buena cantidad de público va a llegar a la ficha de la hora. La popular la va a pagar por todo. Está pena, la verdad, de Rafaela con su bandera. La verdad que buena cantidad de público. Y este conjunto de la que la tercera parte de todo también, no tercera, pero también habrá 80% llena la parte de acá entre nuestra. La verdad que la gente ha estado por la hora acá en el nuevo monumental de Rafaela. En la parte alta, por favor, te cuento en neutrales, 50 hinchas. Bueno, buena cantidad de gente, la verdad. Por lo que salía la entrada, Pablo, 400 pesos, la verdad. Espectacular la gente de Racing, decimos que ahora en la previa, espectacular, Sí, pero más que nada, tal vez el número no es bastante mayor porque se anunció muy sobre la hora la venta de entradas neutrales. En principio Rafaela no quería vender o por tema seguridad no, al menos no querían vender ese tipo de entradas. Pero una gestión desde aquí, de Buenos Aires, que hizo para, sabiendo que las filiales de alrededor, de Santa Fe, de Córdoba, de Rosario, que están ahí presentes, iban a ir igual, se iban a mezclar entre la gente de Rafaela. Sabiendo eso, la gente de prensa de Rafaela hizo la gestión para que se puedan vender las entradas. Así que el agradecimiento de parte de ellos y de nosotros, la gente de Racing, por haberlo hecho posible, ¿no? Desde la gente de prensa de Rafaela fue la gestión. Obviamente, y la gente de prensa de acá, estamos cómodamente en la cabina 20, la verdad que siempre que venimos acá, venimos a ver atrasado, Paulito, nos sacan de maravilla. La verdad que no es mucho menos de Racing, vamos a decirlo, Pablo, es un placer, es un honor para Racing afuera, hacer el esfuerzo de ser Rafaela. Yo vamos a hacer el 3 medio de Racing y viene Racing afuera, así que la verdad que es un honor estar acá en el estadio de Rafaela, obviamente siendo la academia, que siempre Racing por juego donde estuvo Racing, estamos acá en vivo desde la cancha. Pero si no estoy en Racing, y Rafaela, vos solo tienes ahí ya alguna imagen de la tele, estamos esperando por Dios, por lo menos por lo que siento, pero ahora no llueve. Algo importante, pues está frío arriba. Sí, y llovió bastante estos días en Rafaela, de ahí la suspensión del partido de reserva. Y obviamente, gente que iba rumbo hacia Rafaela también nos pasaban imágenes de la lluvia. Esperemos que pare un poco, que permita que vuelvan tranquilos sin lluvia, ¿no? Exactamente, es importante que decía el partido de todas, realmente la transmisión no está volviendo obviamente rumbo a Brasa. Luego suplente Pablo ocuparse el lugar, se va a ver Racing al campo de juego, Pablito. 8:25 momentos para que Racing aparezca en un instante, luego de la manga, obviamente una publicidad ahí, va a aparecer Racing, el campo de juego, por si tienen invitados para los suplentes. Dentro del banco tenía que ir Racing de la cancha, aparece el Delfino y Germán Delfino. Según tiene que conocer el Delfino, Pablo, va a ser el cuarto árbitro mañana, le ve carrera. Así que el Racing de Rafaela se va rumbo a Buenos Aires porque va a ser el cuarto árbitro. Aparece Racing, ¿tienes? Aparece la cadena, Pablo, aparece Racing en el campo de juego. También aparece Rafaela, lo ve en el momento. Aparece Racing, aparece Rafaela, ¿dónde está? La cadena del campo de juego, se escucha de fondo el aviento. La gente de Rafaela, señores. Ya está, la cadena del campo de juego, remera suplente, Pablo. Aparece también Rafaela, remera titular, señores. Ya está Racing, ya está Rafaela en el campo de juego, Pablito. Para jugar esta noche en Santa Fe, ya está la academia, Paulín. Ya están los equipos, como bien dijiste, Fede. Y bueno, ya posando para la foto, esperando. Lo que dijimos antes, ¿no? 3 puntos sería lo ideal. De acuerdo a cómo se dé el partido, uno piensa que 1 punto también no estaría mal. Pero siendo Racing, uno siempre pretende ganar en cualquier cancha, en cualquier parte, en cualquier deporte. Por eso uno quiere que de alguna manera se lo podamos transmitir, ¿no? A estos jugadores que cuando quisieron demostrar, demostraron. Cuando quisieron levantar lo que fue el año pasado, de aquellos 2 puntos famosos en 11 partidos, lo hicieron, y que se arrancó muy mal este campeonato, y se complicó solo, como dije antes, en la parte de los promedios. Es hora de salir totalmente de esa situación, es hora de dejar cosas de lado, como dijimos, del tema político, todo eso externo que bien nuestro colega Juan Pablo Marrón lo decía en la previa. es hora de dejar de lado muchas cosas, y es hora de pensar solamente en jugar, es hora de pensar solamente que esto es Racing, que es muy grande Racing. Y mientras vemos el saludo entre dos grandes también, ¿no? Como Mostaza Merlo y Jorge Burruchaga, aquel del gol del Mundial 86, ¿no? Exactamente, hay saludo de Burruchaga con Merlo, también saludo, imagino, están saludando a los 22 protagonistas, el saludo de siempre, el saludo, imagino, más tarde del colapso vacío, obviamente, con Mostaza Merlo en el banco visitante. Y obviamente, los fotógrafos, sí, escucho. Sí. A ver, Martín Casal tiene una información de último momento, ¿no? De Rafaela. Sí, último momento, Pablo. Bueno, muy buenas noches para vos, para Freddy, para toda la audiencia. Finalmente va a jugar Mix en la saga central de Stopper por derecha. Se especula con que juegue Sachs, pero va a ir al banco y el número 21, Nis, va a ser quien juegue defensor. Perfecto. Así que no juega Sachs, finalmente Alex Nis, el 21, Martín Casal. Sí, después la formación es la que se especulaba, cuando quieran la puedo dar, y los 11 de Racing también confirmados con Gastón Campi dentro del 11. Bien, bien, vamos ahora al parte de rapidito, se viene el sorteo de capital entre Cielo Faja y el Polaco Vacía, rapidito de corrido, Martín Casal, los 11 de Racing de la Faja. Dale, Fede, primero vamos con el local. La 1 para Conde, 21 Nis, 29 Garcés, 4 Ramufe, 28 Luchans, 23 para Rodales, 22 Ferreira, 14 el Polaco Bastía, 7 Canué, 11 Federico González, 18 Albertengo. Los 11 de la Academia, en el arco su capitán con la 1, Zafa, 35 para Sabel Hitch, 25 Alvarado, 6 Cajay, 32 Corbalán, en la mitad de la cancha, 7 para Bruno Suculín, 5 Cerro en su vuelta, 37 Campi, 10 Rodrigo de Paul y en la delantera, con la 27 Gabriel Auche y la número 9 Luciano Biel. Bien, perfecto. Al papá, los 11 de Racing Fera, minuto de silencio. Nos salimos, Pablo Margoli, acá en Santa Fe. Dale. Ahí va, está mucho de silencio. Escuchaba el fondo de la gente de Racing, ¿no? La calle de Pablo. Lo que usted sabía, ¿no? Sí, se escucharon algunos gritos, me parece que no se respetaban, ¿no? Debe ser la gente de Rafaela, ¿no? Que hubo algún insulto, pero se escuchaba la gente de la Academia y de fan. Exactamente, si de tránsito del partido, vamos a ver Rafaela que le va a tocar al versión a Fede González, todo listo, vuelve bajo mi saco, radio antes de tirar, Rafaela va a tocar de nada, está su gente, donde está la barra, la Academia sacará para la casa Urquiza. Para donde está su gente, como que dice la parte alta, va a comenzar el encuentro, espera la hora de la tele, el fino, vale, comenzar el próximo, la actividad, le va a decir, quitar goles de Racing acá, el Rafael de Santa Fe, que va a ver el partido finalmente con Ferreira, no juega Mancarelli, que finalmente juega Nis, no juega Sac, los cambios en último momento del Burru, en Racing todo confirmado, como se venía terminando en la prelación, vamos, va a comenzar el encuentro, que le va a tocar. Albertismo, decir la linda baja, Albertismo, el embajador de Albertismo, nos sacó González, tiene que comenzar el centro, fuera Rasco, fuera Rafaela, fue acusado por Radio Antel de Pilar, a M1650, cacacalle.com, a CB100, Pilar Vilo, no Rafaela, tiene la cadena del fondo, como a 3 de Jai, dejarle rápidamente para Corbalán, el último que va al Mugre, el Mugre viene rápidamente, por la izquierda del costado, otro del Mugre, el Mugre por abajo, buscando al Vito, va a Lizanito, va a Lizanito, la Lizanito, bien va pasando, buena jugada, se viene Vito entrando, bueno, por la izquierda, viene para después, centro de Pola, se lo comió Auce, querido, se lo comió Auce. En 30 segundos tuvo más rápido, tuvo Auce, Pablo. Entró en el área, tiró arriba el cabezal de derecha. Se lo comió Rassi al comienzo. Gran jugada entre el Vito, después y Auce. Le tuvo la cabeza, Brito. Y buena jugada, se encontraron los pibes, Vieto, De Paul, todo perfecto. Auche no fue perfecto, fue muy arriba, le pegó como vino. Era el primero de Racing, un buen comienzo del partido, Fede. Sale del fondo Conde, sale tuvo Racing entrada. La pecha tiene recién, la mitad de cancha, saca del grado, se va a venir Alvarado, está bonito. La vuelta viene para Corbalán, Corbalán la pone adentro, bájenla chicos por favor, la baja Rafaela. Al recién la pecha abre con la canoe, cuidado, baja de novela, por ahí, papi la viene, va sacando aquí parte, una cancha chiquita que tiene cuidado para el gol, se mucha la la cancha. Acá le corre González, pará, tiene que Fede González al fondo final, va Fede González, viene el centro y rebote, la bota le queda Ferreira, viene Rafael atacando el centro de Ferreira, arriba Faja, de uno expulsa, bien, tira seguro, se queda con la bola, Pablo Gregori. Tranquilo, el chino Saja, sin ningún problema. Y lo que vos decías, en parte es cierto, en parte no. Muchas veces se utiliza como excusa que la cancha es chica, el estadio es chico, el campo de juego puede haber algunos pequeños metros de diferencia, pero es como todos, ¿no? La otra vez Bianchi se quejaba que tenía 66 y no 70. 4 metros no hace nada, son 2 de cada lado. Es un poquito más chica, sí, pero es excusa muchas veces. Tenemos 10 minutos, el cuarto tiempo se va a hacer el partido recién comenzado. Estamos acá en la ciudad de Rafaela, Rafaela, Cero. Tiene lindo para la cadena, mitad de cancha, va a ser Rodri de Paul, señores. Baile todo con el libre, que acepta la bola Rodri de Paul, la está tocando. Obviamente está muy rápido la cancha, pero ha subido en las últimas horas. Hasta las 6 de la tarde subió ese pareo, hasta el momento no está subiendo más, hasta que el tiro está encapotado. Sigue para la cadena, mitad de Paul, cabecita de Gil, la suela por decir, cabeceaba. A eso mal, igualmente no pasa nada. Ahí está el arco, Pablo. ¡Es para Conde! 2 minutos y medio, Racing ya pisó el área 2 veces, esta vez cabeceó, ganó bien Sabel Hitch, fue desviado, le faltó fuerza, le faltó dirección, pero se va marcando cosas positivas de a poco. Cuando quieras, estamos de Casal, está Javi Lepi, como para también comentar algo, no sé si Ari Diorosa, me parece que también. Y aquí está Reina, tiene que estar para atrás, la decisión. A González está la decisión, menos mal, está todo el Fócar Balas, menos mal que la decisión. González en el parar el corazón, Pablo Margoni, se iba mano a mano, el equipo la pudo parar bien. Finalmente lateral, señores, en ofensiva, hasta el conjunto de Rafael. Nos vamos a ir a uno por ahorita porque el partido es rápido y la tengo sin Brasil. Obviamente no nos pisamos, así que vamos a ir a poquito, obviamente, con el de Losa, con Javi Lepis, con Martín Casa. Señor Rafael, va para vacía la bola, vacía la bola, con el cancha, sale el fondo, con el fuerte cambio de cadera por adentro, tiran penal, la tira de la corno, Saja, la metía adentro, Cajá, esa corna, sacó Saja, pedían penal ahí, al jugador González, tira al final finalmente para Rafaela. Impresionante la pelota que tapa el chino Saja. Muy buena reacción, muy buenos reflejos. Cuando se le metía el palo derecho, hay que tener cuidado. Son rápidos, del medio para arriba, Rafaela. Hay que estar atentos en la marca. Centro de Luchán, cabeza, Cajal. Cómo sufro cada centro de Rafaela, Pablo. Ahí la juega, no está avisado. Están todos avisados, se viene González. Centro de González, no quiero hablar, le pegó mal, menos mal. Le pegó mal, menos mal, al Albertengo. Decís que le pegó mal, de Paul. Se ve el ojo, saca, Lucho de Paul. Yo estoy viendo acá, Pablo. El equipo no le conviene que se venga atrás. Y lo pone Albertengo, se lo ve Rafaela, Pablo. Pelotas cruzadas que duelen en el área de Racing. Hablamos de los 2 minutos y medio iniciales, donde nos daba una muestra de un Racing ofensivo, pero estos 2 minutos muestra una preocupación de parte nuestra en lo que es la defensa, una jugada dudosa que marca la repetición. No sé si fue penal, pero bueno, quedan esas dudas. Cuando quieras, tenés Martín Casal, banco de suplente de ambos equipos. Bien, Pablo, fue la meta bien, pero... Dale, Martín, querido, ya, ¿qué te lo pido? Sale del fondo, Garcés la revienta, no te le queda a Corbalán, Corbalán está de cancha, la cancha, cambio otra vez para Corbalán, sale del fondo de la cadena, señores, estamos a Rafael Ambido, quiero hacer el partido, tenemos 5 minutos, va a sonar el fondo, Pablo Varado, dale, Martín, tengo tiempo, pasamos a los suplentes de la academia. Primero los suplentes de la academia, Musso con el arco, Cabral, Gómez, Agüed, Ibáñez, Tanque Dineno y Roger Martínez. Y los suplentes de la crema, Manzanelli, Manera, Sachs, que finalmente va al banco, Martínez, Pisore, Orsine y Puceto. Corto, se viene a tocar y se viene, aunque no pudo pasar, aunque vamos a meter a Conde. Sin problema, buen taquito ahí de Vieto, no pudo pasar, aunque sale el Condo, el conjunto de la crema, Pablo Margoli. Sí, lindo taquito, el de Vieto, Auche, que va más rápido que la pelota. Tiene que frenar un poquito la velocidad. Mirá lo que uno pide, ¿no? Va más rápido que la pelota, no piensa. Está muy acelerado, Auche. Las ganas es como que lo terminan acelerando más de lo normal, para variar. Se ve vacía acá en el conjunto de la crema. Vacía la cambia, la puerta viene para Ferreira. Ya, toca Ferreira, toca Rafael, Ferreira, toca Rafael, el polaco. que fue la colación adentro, la pelota viene para el Bartengo. Ataca Rafael, cuidado, el Bartengo viene por la derecha, para cerrar y la cuidado, no pide verla para el fondo, cuidado. Centro de Ferreira que sacaba, saca la vieja, se fue bien, que está bien favorado. Girón igual de cierto, está vacío, puede ser enganche de Rafael. Tenía atacando la silla, tenía atacando por la derecha, Ferreira, marcado bien. Y sale del fondo, conjunto académico. Sale con la bota, dice la vieja. Lucha la abre, mal, se equivoca, le está volviendo a caer el pan. El está bien para Rodales, cuidado, sonía Rodales. Para Rodales, el juego de Rafael, para Rodales, de González. Finalmente un lateral, sigue hacia salida. Para la academia, paso por levantar el final, paso por Buenos Aires. ¡Dame uno, Martín! Fotación, Martín Inteligente y Fotografía. 25 de mayo, 2015, San Martín. Fotación digital, 90.000.com. Tenemos 7 minutos, si no fue el partido. San Martín, me vas a decir, venga, a ver cómo está la transmisión. Yo justo perfecto. El partido está 0-0, estamos en vivo. En el estadio de Rafaela, en la ciudad de Santa Cecilia. Cuando vean Merlo dando alguna indicación. ¡Sí, Martín! Sí, Ariel de Olosa está para hacer un comentario en lo que va del partido estos primeros 7 minutos. Sí, no, lo que pasa es que, bueno... Sí, no. O sea, muy apurado, muy rápido de arriba, y lo que tengo que acotar es que de abajo, lo que habíamos dicho, con problemas en los laterales, muchas pelotas cruzadas, pero con muchos problemas en ambos laterales de la defensa de abajo. Bien, está bien pelotado, ataca Rafael, atalazo, viene atacando Ferreira, cuatro solo Ferreira, va pegándole al Pol, saca el Pol, falta de pesa del Pol, bien del Fino, acá se lo quieren comer, bien del Fino, aclara falta de Pol en salida, sale la academia, está como loco Merlo dando indicaciones a Auche, le estoy viendo acá a Pablo Margoli, que vende la tele después lo vamos a hacer, le pide a Auche que la pida más, no está como loco. Sí, siempre sobre los que están en el sector donde está él, ¿no? Seguramente le pide tranquilidad a Auche. Como dijimos, se lo ve acelerado, se lo ve que falta que pare un poquito la pelota o cuando le viene en velocidad que tenga la tranquilidad para definir, ¿no? Ya tuvo una muy clara al comienzo del partido, tuvo otra que del pase de taco de Vieto que tenía la oportunidad de encarar y meterse y le quedó la pelota atrás. Es como que tiene que parar un poquito y le debe estar pidiendo también que ayude un poco en la marca, ¿no? Cuando se retrasa un poco Raza. Repetimos la información, está Alto Blanco, está Chiodín, está Roberto Torres, dirigente de Racing Rafael, está Loco Fernández. ¿Saben quién está también, Pablito, acá a dos cabinas de Racing Sport? ¿Quién? La barra de Racing. Sí, escúchate bien. Hay 3-4 índices característicos que se han pedido entradín y está bueno. Es lamentable, pero bueno, hay barra de Racing que están en una cabina de prensa de Rafael, hay que decirlo. Hasta acabar de salir el Vieto, no llega finalmente el Vieto, qué lástima. Le queda el arquero Conde, una lástima, ¿no? Esta noche Rafael queda unos barras en la calle. Sin palabras, Fede. Va saliendo el fondo con el partido está, mira, si lo tenemos 9 minutos. Este partido empezamos el nuevo monumental de Rafael, de Soria, obviamente, que al Tigre estamos encantados. Al tiro libre, finalmente, para la academia. A ver, Martín Casate, tengo pinche de tirada del campo de juego para Racing. Sí, Fede, no llegué a escucharte, decime. Perfecto. Le preguntaba a Martín, está cerro, ¿no? Tirada del campo de juego, ya se ha recuperado, también atienden, si no me van a Rodales, en Rafaela, el juego está definido. Sí, a Rodales tuvieron un golpe de cabeza, Cerro ya se lo vio recuperado, pero el jugador de Rafael está bastante, cuando es Federico González finalmente, que chocó, estoy viendo la repetición, con Savejic y con Cerro, la peor parte se la llevó el jugador de la crema. Bien, con dos faltas para Rafael, finalmente Delfino se lo libre en la mitad de cancha, que va a caer en forma de centro en el arco de Saja, es un tema este pobre, porque cada pelota detenida es una pelota que cae en el arco de Saja. Sí, está muy dolorido el hombre de Rafaela, el golpe en la cabeza fue muy fuerte, lo están atendiendo, pero hay preocupación en la gente de Rafaela. Esta es la única transmisión internacional y obviamente está Javi Lepis desde Costa Rica para hacer este comentario a los 10 minutos del primer tiempo. Javi. Estamos, Pablito, ¿qué tal? Saludos para la gente que nos escucha. Juego trabado de momento, Pablo, no veo... Para mí no veo que uno jale más que el otro. Me parece un juego ahí como de medio campo tranquilo, sí ha tenido un poco más de aproximación Rafaela, pero sin peligro de momento, Pablo, así que me parece que por ahora está tranquilo Racing. Vamos a esperar, ojalá que el medio campo de la academia empiece a mejorar y que pueda encarar e ir un poco más al frente e ir buscando pisar el área de Rafaela, Pablito. Sí, Fede, muy dolorido el hombre de Rafaela todavía. O sea, tiene un enmascarado y tiene un golpeado en la cabeza, así que está golpeado Rafaela. Esperemos que lo golpee Racing en un poco tiempo. Aparentemente igual vuelve el Curie para el conjunto de la Crema. Pablo, se va a revisar cada momento. Se va a pegar el número 7, Canoe. Claro, gente de Canoe, todos arriba. Cuidado, está que le ha querido sacar de cabeza Campi, bien Campi. Finalmente, lateral, señores, para el conjunto de Rafaela en la ofensiva. Vuelve Fede González en este momento, vuelve Rafaela junto con la Claudia. La Claudia para Rafaela, nos asomamos porque no llegamos a ver el córner, así que nos llevamos acá en la cabina B. Ya la gente de fondo, Rafaela que cante, ahí la queda así, ese para Rafaela. Lo va a realizar el jugador finalmente en lateral. Lo va a dejar bien, va a venir, si no le va a venir, ya la queda, querido, por favor, se quiere. Sacó lateral inicialmente, la bota va adentro, sáquenla, filo, sáquenla, de pronto se lo va a tirar un rebote, la bota está picando de balado, sáquenla por aquí, sáquenla, Polaco, por Dios, el tiro, la saca el Polaco, la saca mal, Polaco, le queda Luzán, centro de Luzán, la tira abajo, le va a pegar, Luzán, la pega de cabeza, Cardi, muy atrás, Racing, Pablo, no me está gustando el partido ahora, No. Y Rafaela va... Se va adelantando en el campo de juego mientras Racing se va atrasando, ¿no? Hay que ver cómo sale Racing, si de contragolpe, en velocidad, si puede llegar con gente, con más de la que está llegando. Pero es un momento donde es más Rafaela, ya de hace unos 5 minutos para acá. Tiene más dominio de pelota, tiene más llegada y esos centros cruzados que preocupan, ¿no? Va a salir en el fondo, pero van para Racing. Podemos traer el tercero, el tercer mundo, el tercero. Estamos en vivo, Rafaela. En el caso que no sirve de Campi, la otra queda sin problemas. Al arquero Conde, que sale del fondo, sigue de Conde. Rápidamente con el señor C, que recién me repartió para el Fajor. Garcés viene para el Jorlin, sale del Jorlin. La grita con Conde. Conde sale con el Jorlin, sale del fondo conjunto de la Crema. Mejor es Conde, van y para el Bertengo. El Bertengo se sigue para recuperar a Sutu. Sutu sale rápidamente para Rafaela, cae. Mata con el signo Paja. La reventa Paja de zurda. Pelotazo que va del estilo de Rafaela. Y luego donde queda otra vez al conjunto de la Crema con Conde. Sale del fondo Lins. Lins va saliendo del fondo. Ahora viene para cargo de Strava con todo Campi. El rebote igual le queda así. La reventa a Marcelo Quirola. La reventó Marcelo. Arriba Caja y no puede. Dura Bertengo. Al Bertengo. Tiene para Tano. Esta ciudad que viene la Paja. Después Paja. Cualquier parte, reventa el signo Paja. Tenemos 14 minutos. El partido está haciendo 100%, estamos en vivo. Rafaela sigue atacando rápido, con Auche. Finalmente viene Auche. Ahora Martín Casal, si querés, me vas a repasar los jugadores que están con 4 maíz, igual los que están con 4 de titular. Se va de Paul, salió también el carrito, vale, corre Lito, corre Lito, dentro del área, Pablo Garcés. Así que Garcés, Garcés, te atacó, Luciano Lito, ¿qué te pasa, Pablo Margoni? Y el chino Garcés, ¿no? Hombre de selección, más allá que fue de paseo en un mundial, se la quitó a Vieto, que se hizo un nudo el mismo, ¿no? No pudo desbordarlo a Garcés. Era otra jugada que podía aprovechar Racing. Lo dijimos en el comentario previo. En velocidad Vieto debe ganarle a Garcés, no hay ninguna duda. En oficio, tiene muchos años de fútbol Garcés, por eso le ganó esta pelota. Recibe la invitación, Pablo, de Merlo a Salesit. Que la reviente, que la haga simple, así la sacó mal un reto, empezó a ganarlo al Polaco. Ahora quiero ir para la Rafaela, está de tanque, le va a hacer el Polaco vacía. Tenemos 15 minutos, el partido está 0-0, estamos a Rafaela, afecta 10, el local, en la academia empatan. Hasta ahora 0-0, sábado por la noche, el calor en Rafaela, no se inundará, pero Rafaela no sube por suerte en esta parte de Santa Fe. La va saliendo al fondo de arquero Conde, Conde viene rápidamente, para que salga la poste costado. Vecino Garcés, Vecino Garcés, la oficina de Paul, cae y se saca de Paul, un rebote de Paul. El rebote igual le queda a Nin, sale del fondo Nin, sale del fondo Rafaela. El rebote se va afuera, finalmente de lateral. Para Rafaela salida, tengo tiempo para vender. ¡Dame una, Martín! Profesor, por fin inteligente en fotografía. 25 de mayo, 2015, San Martín. Profesor, visitando el 1500 la saca, se defiende el fondo, bien Polaco, la bota le queda a Auche, va a Auche, viene para arriba, es imposible aquí Auche, se equivoca y rápidamente recupera el balón. Ferramos que la puesta de Chile para Ferreira. Pega con adentro, cuidado, la saca de cabeza justo del conjunto académico. Ya va sacando ahí su, la puesta de Kraus, saque el out y rebote. Rebote en el juego de Rafael Andradales. Lateral, que para caer solo, pero mucho pilotado, no existe así, Es mucho el desgaste que está haciendo Auche en preocupado por la marca y mucho pelotazo de parte de Racing para salir de contragolpe. Me parece que tiene que probar más con la pelota al piso, buscar más a De Paul, que en este momento del partido no está apareciendo. Es algo necesario del equipo. Cuando quieras, Ariel Diolosa quería acotar algo, Fede. Me escucho. Sí, no, Fede, para decirte que el equipo está muy cortado, lo mismo que estaban diciendo ustedes, en la mitad de la cancha, rifan la pelota a los pelotazos, no hay conexión. Se retrasa demasiado. Está en el fondo, corre, está muy entrecortado, Pablito, hace un poco que se hace, pues lamentablemente se escucha muy entrecortado. Se viene el pueblo, va Rodrigo, va, está por el modo, se escucha entrecortado. Se va fuera después la pelota, señores. En salida sale Rafael Atrial, en salida sale el conjunto Rafael. A ver, Martín Casole, tengo. ¿Se ven los cuatro jugadores con cuatro amarillos de Racing? Sí, Fede, son seis y los seis están dentro del once inicial. Con cuatro amarillas deberán cuidarse porque podrían perderse el partido el martes. Son Matías Cajáis, Claudio Corbalán, Gastón Campi, Francisco Cerro, Rodrigo De Paul y Luciano Vieto. Son muchos jugadores, así que a cuidarse. Perfecto, Martín Casole allá. Con toda la info en la cadena nacional, acá tenemos 17 minutos, el partido está 0-0, estamos en Rafaela, estamos en Buenos Aires, estamos en Costa Rica, Estados Unidos, estamos en todos lados, esta es la transmisión número uno de la cadena, señores, le va sacando a usted, la tira hacia usted la platea, mami, caray, a usted, lateral para el conjunto de Rafaela, que el partido, pero no me gusta, el partido malo, el chato, Sí, ahora se arrancó con todas las pilas de parte de los dos equipos, un ratito cada uno. Racing se quedó mucho, se está tirando atrás, está aguantando el asedio de Rafael. Ahí se ve. Una marisa ahí, Sí, Fede. Sí, te decía, una marisa para Racing. Si no vimos el Corbalán, ¿no? Por amonestarlo, Martín Capacha no hace confirmar. Sí, Fede, el primer amonestado en la academia, el número 32, Claudio Corbalán, con una de sus típicas patadas sobre el costado innecesaria, generando faltas. Bueno, el número 32 de pésimo nivel tuvo una amarilla. Bueno, se queda fuera del partido de pincha, será la quinta amarilla, Corbalán, el primero que no juega contra el pincha el próximo martes 5 de tarde. ¿Tiene para Rafaela? No quiero ver, no me está gustando. Cuidado para el Canoé, cuidado, yo iré para el conjunto de Rafaela. Quiero pegar. Ahí viene el centro de Canoé, todo está arriba, ahora está la cabeza, bueno, viene, va a la cabeza, va sacando. La moto le sigue al Canoé. Ahí la mete para el mascarado está el Dorcengo, está bien el Dorcengo, va el mascarado. Tira el Dorcengo hasta el fondo. Tira el centro, saque ya Corbalán, saque ya que viva el Corbalán, está bien, está bien. Ahora le sigue, la moto le sigue bien, está en el fondo de la cadena. 5 minutos, de este lado, de Santa. Ya está bien parado, porque tenemos que estar silente mucho, para que está con los kilos. Labre más, Vieto, Pablo, lateral en salida en defensa, es para el conjunto de Rafaela. El partido está 0-0, señores. Estamos en directo, Rafaela Racing, el conjunto local, empata 0-0. Un partido escaso, pero no pasa mucho. Aquí en el fondo, la cadena viene probada para Chile, Pablo, a Rodri. Rodri viene para Chucu, para Vieto, para. ¡No! ¡Vale, Pablo! Era gol de lejos, pero Pablo, buena jugada entre Deportes, Chucu y Vieto, pero estaba Pablo, parece que cobró bien, vamos a decir para Chile, Pablo, pero para el Chucu, acá se entrevista con Luciano Vieto, Pablito. Sí, apenas adelantado, bueno, un metro y medio fácil adelantado, pero bueno, Vieto como para amigarse de a poquito con la red, definió bien, más allá que el arquero se quedó estático, pero como para probar está bien, vamos a ver de alguna jugada que esté habilitado si puede... ¡Se viene González, González, Pablo, González, González! ¡González no valía, menos mal, González no valía, pero González, Pablito de González, ahí inversa para caja, dígame. No, decía que ojalá que cuando esté habilitado Vieto en alguna jugada futuro tenga esa misma tranquilidad para definir. Fue offside también el de Rafaela, por poquito, pero fue offside, Fede. Perfecto, está pensando ahí, Pablo comenzó ayer con varios empates y la fila, ¿no? Estudiante San Limpo, que la fila, empataron también Olbol, que la fila. llegan los argentinos 0-0, esta tarde hubo goles, 3-1, van a volver a local, se viene campo y pegan plancha, ataca la cadena, se viene Auxio, Auxio la meta adentro, va sacando el fondo Ramón, pero decía 3-1, no ganó Vélez, frente al conjunto de Ciencia de Pata. 5-1 ganó Fede finalmente. Le dijiste Martín 4-1, ¿no? No, 5-1 fue un gol en el final de Mauro Zárate. Para levantar los manos, 5-1, gran triunfo, de uno que encima entra un poco con Rafi, más nunca, hasta para pasar a Colina, que está ahí, partido complicado, ¿no? Para Rafi en una semana en el punto de mierda, que Guacía saca Rafaela, Guacía viene al centro, saca la cabeza del Cajal, la bota le queda a Suburni, Suburni sale del fondo, viene para ocupar el fondo de la cadena, tiene el auto, tenemos 21 minutos, se va a hacer el partido, Oche de Marisa, falta, viejo, tiene esa amarilla, el partido, de Ramufe, terrible, falta en mitad de cancha. Bien amonestado, bien del fino, un amonestado en Rafael, a Martín Casal. Exactamente, fue el amonestado en Rafael, el número 4, Rodrigo Ramufe. Muy, muy dura la falta, Delfino le explicaba, me parece que no hay nada para reprochar. Sí, la falta sobre Vieto, Fede, bastante fuerte. Obviamente él pedía que no, pero nos da toda la impresión que le pegó bastante de lleno. Le pegó duro, se viene para la cadena, si no se va a mostrar por Bano, por Balán, por Rafa, le damos un poco para la mano, por pegar, le pegar, le puede hacer un rebote, no, final de pelea, Rafa, la final de pelea, que fue obtenido, ataca ahora Rafa, la tenis de Canoel, Canoel viene, el ataca al Rosengo, va al Rosengo hasta el fondo, cuidado, no quiero bar, pasa al fondo, Rosengo, cuidado, tiene el centro, ay, ay, ay, el córner, fue justo Varado, le da a Rosengo todavía, si la deja salir, finalmente Canoel, no se fue, al Val Ultán, se pega Rafaela, centro de Ultán, sáquela, por él, le pido por Balán, sáquela, revienta por Balán, como sucha en todos los centros, cruzado Pablo, se le paga el corazón. Sí, lo dijimos antes, ¿no? Esos centros cruzados son lo que más le duele a Racing y Rafaela es lo que más está haciendo en lo que va del partido. Se sufre un poco, es verdad, hasta ahora no. Salvo la contra de Gonzalo. ¡Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! Espectacular, el tiro capitán Saja y esto que dice que está dentro y esto que dicen que tira para atrás, espectacular Saja, que salva Racing, Pablo. Saja por dos, pero Saja por 2000 es esto, impresionante, a Fede González abajo, después arriba con las manos, doble atascada, impresionante el chino Saja. Sí. Va a salir al fondo, la calle de mal centro de Fede Canuel. Así de viejo. Va a salir al fondo de salvo recién rápido esa salida. Bien saca, ataca la cadena, falta. Ahí muy bien, Lucina, Lucina, Lucina. Otra maltado, bien, el salvacito del chino. Otra maltado en el conjunto de Rafaela. Creo que es el Luchán, ¿no, Martín Casal? Sí, Fede, estoy corroborándolo. Me parece que es el Luchán, el número 28. Bien Delfino sacando amarilla cuando corresponde. Muy bien, Delfino. Pablo, está con todo, con una amarilla para la gente. No, Fede, Fede, me retracto, Fede, no es Luchán. Ataca Racing, va después, va Rodri, Rodri la pone adentro, tiene el centro, la va sacando justo la bota, el córner, que la bota córner con la metida, adentro, Pancho Cerro, el córner para Racing, para Marguerite. Sí, te digo, la molestada de Ferreira, el número 22, córner para Racing, que va saliendo un poquito del asedio de Rafaela. Zafó con la doble atajada de Saja, impresionante el chino Saja. Bien, la mochada Ferreira, bien, finalmente fue el envío Ferreira, dos amochados en Rafaela, Ramón y Ferreira, uno por Rafa en el delante, dos 27 minutos, primer tiempo, el tiro de esquina para la calle, Vázquez, embocamos el córner, se le iba a pegar Rodríguez Paul, Vázquez, embocamos, centro de Paul, la alta, Nicolás con un rebote, le pide a usted, no fue mal, a usted no vale la gol de Vieto, remató el palo a usted, remató el palo a usted, no se puede que lo habíamos gritado acá, querido, remató el palo a usted, qué mala suerte, querido, después estaba a usted Vieto cuando remataba el gol, se salva Rafaela, lo tuvo la cadena, Margoni. Y qué lindo tiro de fuera del área de Auche, la pelota en el palo, Vieto obviamente en offside, muy solito, pero en línea levanta el banderín ya cuando patea Auche, porque Vieto ya es como que molestaba la visión del arquero. Ah, no le puede decir que si entraba no le cobraban el tiro, ¿no? Me da la impresión que no, a ver, no sé cómo lo vio Martín Casal. A mí me parece que no lo cobraba, que levantó cuando vio que Vieto definía. Cuando patea al palo, ya levanta el banderín en línea. Sí, sí, Pablo, ¿eso ves vos? Qué lástima. Qué lástima. Sí. Cae del fondo Rafi, perfecto. Le va a montar el palo. Aucho estuvo la cadena, señores. El partido 25 minutos. Ahora está un poquito más parejo, Pablo. En el partido le gusta un poquito más para Rafi. Sí, estos últimos minutos Racing emparejó, salió un poco más, tuvo estas situaciones de gol. Me parece que es la manera, ¿no? Tratar de mantener a Rafaela en su campo, preocupado al menos. La doble atajada del Chino Saja fue monumental, fue impresionante. A lo de Pato Filiol, lo que hizo el Chino Saja, esa doble atajada. Grande el Chino Saja, qué grande, que Juno se va. ¿Qué va a Racing? Y el botazo estaba para pelear con la bola cuando presionaba el Pedro González. Y el Chino Saja tranquilo se queda con la bola. Le pide que se adelante a Saja Bolán un poquito ahí el jugador de Pepsi, que nos dio un poquito más en la marca, porque queda muy solo con Bolán cuando se trató Gerardo Ferreira como el jugador. Ataca Racing, se viene a usted. Y después se le va a mirar el tábano con la tercera. Ahora falta el Auce finalmente al pionero en directo en salida para el conjunto de Santa Fe. Tengo tiempo para vender, Martín, por realizar el paso. ¡A la una! Hay microbinales, que son las cuatro. Tenemos 27 minutos de partido, está 0-0, estamos en directo, vivo, en el Estadio Nuevo Monumental acá, en la provincia de Santa Fe, Rafaela, señores. El partido está 0-0, tuvo Rafaela, doble chapada de Saja, el suelo tuvo Austin en el palo, señores. Un partido que ahora dentro de todo se deja ver. También está dentro con saque de cabeza, viene, sacó el polaco. La bota igualmente le queda al conjunto de la cadena, la bota rosa en rodales. Hay que hacer en salida cerca del banco de Merlo. ¿Qué se encuentra el banco de Racing, Martín Casal? ¿Alguna indicación a Merlo? Recién se lo veía a Merlo justamente dando alguna indicación al polaco Sergich, a Francisco Cerro, como para que saque un poco el equipo, que jueguen por abajo. Y justamente en este momento se ve cuando Sergich hace el lateral como Merlo, también le da indicaciones a Pablo Alvarado para que ordene la defensa. Va a sacar a Brasil, Albertengo. Albertengo de afuera de dentro, está pelada, polaco, bien, polaco, en la marca. Recopila con los chapla, un rebote, González. Las botas para Racing, sigue para la cadena, salida de defensa. La tres para Racing, Urruchaga, el burro, el banco de Rafael, que cuenta, Martín Casal. A Urruchaga se lo vio salir del banco hace un rato, estaba tranquilo con los primeros minutos, pero no le gustó nada que Racing avanzara, que Racing tuviera ese remate en el palo, y también daba ciertas indicaciones. Como siempre, muy elegante, decía Urruchaga, lo veo acá, con un saco negro que no habla español, un lindo jean, lindo zapato, linda camisa, bien Margoni, ¿no? Como se dice Urruchaga. Sí, sí, muy elegante, como siempre, Urruchaga, el campeón del mundo del 86. A pesar de su paso por Independiente, es un jugador bastante querido por el ambiente futbolístico, ¿no? Sí, no tiene tanto por Rafi, pero obviamente hay que darle su mérito. ¿Sí, escucho? No, viendo la reiteración, al momento de patear Auche estaría habilitado Vieto, por lo que el gol no sé si debió ser válido. A ver, Javi Lepi, ¿cómo lo viste? A ver, Pablo, cuando remata Auche, si entraba limpio era gol, porque Vieto lleva a uno de los centrales al lado. A la hora de que la pelota revienta en el palo, ahí ya queda en posición prohibida el chamaquillo Vieto, y de ahí que se invalida toda opción, Pablo. Listo. Sí, una jugada de 6 minutos, Pablo. Perfecto, se le va a dar el palo, lamentablemente. Hasta causa, falta, causa la fila, fila. Le queda bota, para estaba con todo para el robo que le queda para que se quede. Le pone el Luzal viene para rodar de la meta adentro. El robo finalmente le queda a Rafaela, está del fondo conjunto de Rafaela. El pota Fabine, Rafael González, Rafael González, nuevamente para rodar para González, saque la Campi, bien, está de cancha, rompe la Campi. Campi la pone para Auce de cabra, se tiró Auce. El mano le queda nuevamente a la academia, a mitad de cancha, está del fondo Auce, lo tuvo recién. El padre dijo que no, al conjunto, está en el conjunto de Auce, que lástima, que remate terrible como remate. Así que viene después Barrabel, Barrabel dio buena jugada, toquilar, Barrabel, qué lindo, el perdido de Chico Pastilla. Recupera, va hacia el Luz, Barrabel, hacia Adán, se viene al Luz, va el Vincen, se viene al Luz, ataca a Rafael, se viene al Luz, ataca al Luz, viene para correr al fondo, el centro, Saja, sin problema, el Chico se va a hacer, el Chico, Saja, el capitán académico. Mira, con la bola, Juanito, la tiene que dar antes de Paul, ¿no? Un poquito más corta esta noche, ¿no? Sí, tal como decís vos, a ver si está Gus Canagiro en línea desde Estados Unidos. Gus. A ver, Gustavito, ¿no estás? No está Gustavito, no, lo que estaba viendo que la opinión de él es como que la pelota en el palo no invalidaría la jugada. En ese caso, valdría el gol, ¿no? Lástima que no pueda hablar, Bujanashiro, pero yo tenía esa misma inquietud antes con el palo, que el palo no jugaba, pero sí habilita el palo. El palo sí habilita, porque en un penal... Si en un penal se cobra, la pelota revienta en el palo, te queda, le puedes pegar al arco nuevamente. Si no contara, si el palo no jugara, hasta ahí llegaría la jugada de penal. No, Javi, te corrijo, no podés pegarle. Fíjate que a Sebastián Saja le cobraron offside luego de que cruzó el tiro en el palo frente a Belgrano, porque la tocó, no, pero, y no puede tocar, sí, pero, cuando no la sí, toca el arquero. No, pero si viene un jugador de atrás le puede pegar, Martín. Si pega sí, en el sí, palo, pero no el mismo, no el mismo jugador, a eso me refiero. Sí, no, por eso, pero si pegan el palo y uno de atrás viene, lo habilita. El palo sí juega, El palo sí juega. Sí, sí, en eso coincido, Igual me gustaría que salga Gus al aire para decir alguna carraspera. Seguramente, yo creo que de Gustavito, Pablito Martínez, la pelota hay que tener en cuenta cuando parte del pie de Gauche. Ataca el conjunto de Rafael, pasa la mitad de la Ferreira, sale la línea para Fede González, cuidado, Fede González, Fede González está arriba, el travesaño, no pasa nada, le pego como yo, al Stati Alco, el palestino hacia acá, casa, comenta Rafael, mejor, ¡Pablo Magori! Y un partido que nos va dejando tranquilo en cuanto a lo que está haciendo Racing, por ahí con algún bache en lo que va del primer tiempo, ya van 32 minutos, pero tuvo varias llegadas, podría estar al frente en el marcador tranquilamente, obviamente Rafaela tuvo la suya, en la doble atajada del Chino Saja fue monumental como el nombre del estadio, 0-0, parece que está un poquito mejor Racing. Se venía Racing por el marco justo a Ramos. La pata de Luceño se lateral para la Academia, se poco como dice Margoni, delante del campo de juego lateral para la Academia, cerquita del banco de Borussia, lo va a hacer con total tranquilidad, el conjunto que viene con Pancito Zorro, lo va a hacer Zorro, señores, tenemos ahora 34 minutos, el partido está 0-0, lo va a hacer Zorro, Zorro viene para 11, se viene la vida, ataca la Academia, va a la vez, se quedó con un rebote, finalmente de Luchan, lateral en ofensiva, es para el conjunto académico, dice Rafa, que viene para Nieto, tiene Nieto, vale Nieto, vamos Luciano, Luciano viene para Zorro, va Pancho, Pancho que sigue en mano, tiene la Vacía, está jugando un partidazo Vacía, cómo corre Vacía, Pablo tiene 30.000 años, ¿quién está jugando, Pensar que a la hora de nombrarlo, se dudó en traerlo y se trajo un jugador de 35, contrato por 2 años como Camoranesi, que son 15 minutos por partido. La partida te corre los 90 minutos y más. Y la verdad que sí, la verdad que este es un ejemplo, el Polaco Vacía. Sale el fondo, se viene Chucu, Chucu viene para Nieto. Parece Luciano, venía para Chucu, cortó justo el Polaco. El Polaco trae la saca para Conde. La revienta Conde, señores. Lo va reventando el juego Conde. La bota le va quedando. Se va a cortar y finalmente cobró. ¿No? ¿El chino para Balboni? Sí. A ver, ya te confirmo. Sí, sí, conozco el Polito. Hay un directo, sí. Señores. Para encima se va a estar chapa, tengo tiempo para vender, paso por ahí, levantar el tirar, dame una Martín. ¿25 de partido cuando el sabio que los suplentes de Racing Martín Casal están haciendo la entrada en calor, ya cachita de la popular titante que han estado haciendo. Repasamos los suplentes, Martín Casal de Racing, los tiene por ahí. Sí, Fede, los tengo acá a mano, los suplentes de la Academia, Musso, Cabral, Gómez, Agüed, Ibáñez, Dineno y Roger Martínez. Perfecto, que acaban de entrar para el conjunto de la Academia, no me voy a decir la Rafaela antes que termine el partido. Fue el partido 0-0, 36 minutos, estuvo 8 en el palo, también estuvo González en un mano a mano con Saja, el partido es parejo, aunque de a rato puede ser y se anima la Academia, y anima no puede ganar. 3 de segundo Caja, está de Matías, camina 20 para que después estamos en el nuevo Monumental de Rafaela, la que le queda a su primera tierra de ahí el Gambito, perdón, el otro igualmente le queda Pancho, Pancho Cerro, el Pancho va a Santa Leña, y está en la línea para Ouse, Ouse para Cerro, buena jugada, teniendo de Cerro, la mata dentro, para Sucu, Sucu, Sucu, pero el puño le quedó a Conde, el ágil justo contra Conde, con los puños, Pablo, sigue mano a mano, Sucu, gran pase de Cerro, Sí, y me pareció mano del hombre de Rafaela, que no cobró Delfino ahora en este ataque. El remate, disculpame Pablo, remató Rodarta, fuera, disculpame Pablito, parecido más peligro, el remate, rara vuelta, se va fuera, hay saque arco, el para Saja, dígale Pablo, dígale. No, pareció mano en el arranque, cuando corta la jugada el hombre de Rafaela, en este contragolpe, donde el tiro fue pésimo, por suerte. Y en el Cerriaco, el Francino Saja, la fecha va a seguir. Estamos jugando a Nueva Firme, solo me vas a ver, vas a decir Pablo Martín Casada, como va a estar el cero y el equipo está en el listo, listo, falta, listo, no falta eso del Cino Garcés. ¿Qué otro planta eso del Cino querido? Me lo volvió con Matías Nervi en la cabina, al campo de juego de Pi cerca. ¿Qué otro planta eso de García? ¿Ha visto Pablo? Para mí fue falta, pelota y pierna, pero pierna un poquito levantadita. Para mí era falta. La pierna lo puede traer, Pablo. Está muy morfón de Paul, Pablo. Está muy morfón. Ahí se viene Rodrigo. Vamos, Rodri. Vamos, Rodri. Rodri se quedó otra vez. No, la puerta le quedó abierta. Está abierta, abierta. ¡No! ¡Fuera! Arriba, el travesaño no pasa nada. Hay un saque arco. ¡Para corte, Pablo Ayoli! Parecía que le iba a pegar bien, pero le pegó mal. Está dolorido todavía de la jugada anterior, Vieto. Tenía que haber metido el pase, viendo que no, que estaba dolorido todavía de la jugada anterior, donde hubo falta claramente. Viéndola en la reiteración, hubo una falta fuera del área que iba a ser peligrosa para Racing, no cobraba por Delfín. Claro, estaba diciendo bien hasta el momento. Bueno, ¿qué pasa? Para el fondo de la Academia, tiene con Auche. Se viene Auche, sale del fondo, mitad de cancha. Auche viene para Vieto. Viste la fuera adentro, la parte de Vieto nunca de cancha, recuperó rápidamente Canoe. Se viene Canoe, Canoe adentro. En largo, botaste brazos, Canoe, te equivocaste. Se viene Quito Araje. Al saque de arco, finalmente. Para el Chino Saja, decía Pablo, que está jugando en Nueve Filmes. Se va a jugar mañana domingo, el 14 de 10, torneo final 2014. La luz en el 14 de 10. Al final, Colón, el cintero juega en Trandil. Incluyente, clásico, Boca arriba en estos 15 de la Morena, y cierra Chile San Lorenzo, 21-30 en victoria para jugar ese encuentro. ¿A un palito para Boca arriba, Pablo, o no se adelantó? Y en cancha de Boca me parece que tiene más la de ganar Boca a pesar del mal momento. Suele pasar eso, cuando un equipo viene bien, el otro lo baja. El que viene mejor es River y me parece que Boca lo va a bajar a River, ¿eh? Buen tapito de Paul, sale por la puerta, ay, se equivoca de porque la nadie, pero recupera para uno, para mí empata, es un empate clavado. Se viene atacando, Canoe, se viene atacando a Rafaela, ataca Canoe, va a estar todo, cuidado, enganchó, buena jugada, la marca ahí, buena marca ahí, el juego Ferro, va saliendo del fondo de la cadena, señores, la revienta Ferro, la bota le queda a Nieto, mitad de cancha, va a meter la pierna, se rompió con la cobacía, el rebote en vacía, el rebote de Campi, Campi corta bien para Ausse, mitad de cancha Ausse, se rebala, una falta. El fino, bueno, parece que se va a poner en torta, cobró falta de vacía, lo libre, sigue, justo. Sí, Fede, soy Martín, quería apuntarte algo. Albertengo, el número 18, el juvenil de Rafaela, el cual es muy habilidoso, estaba con una máscara protectora, pero mismo como nos marcaba el colega en esa nota que conseguiste en la previa del partido, el colega de Rafaela, ya se sacó la máscara, no aguantó ni 45 minutos. Sabemos que es bastante molesto para los jugadores jugar con ese tipo de máscara de adicional, pero bueno, hay que ver cómo aguanta durante el resto del partido. Perfecto, es importante marcar el barrio, Albertengo ya no tiene mala máscara, así se gana el más del mascarado, así que es Albertengo solamente. Una patada fue de Gonzalo, José, ¿dónde te viene para acá? No es falta, ahí la patada, la gorra, fila. Se viene atacando Ferreira para acá, no ataca el conjunto de Rafaela, era dentro de la meta y no quiere bar, la puse abajo, lo pide menos mal, ahí la Rodales. Ay, Pablito, cómo sufre, decís que no la paró Rodales. Ahí está el arco finalmente, el Palacino saca 40 minutos, aguante chico, más, ahora sin tapador de la noche, saca el arco para Saja, Pablo. Sí, respiramos a la espalda de Cerro, pero a la espalda de Isabel Hitch, ¿no? Por ese sector, no alcanzó a conectar, a lo Bauche, ¿no? No alcanzó a conectar, le pasó por abajo la pelota. Por suerte, en esta nos salvamos. Después haremos el balance en el entretiempo, pero hubo llegada de los dos lados. Me inclinaría un poquito más por Racing. Fede. 40 minutos de partida, está fiesta, hace calor, Rafael, Paula, hace calor en la cabina 20, acá en Nuevo Monumental, hace más de 25 grados, de un lado, solo no sube el cielo, sin la temperatura para jugar sube, pero acá en la cabina amargó de un calor que no es bueno, pero bueno, sale del fondo para llevarse, para que paga el fondo, cerramos para el inclusa, tiro Barce, tira todo el partido, 40 minutos, está Rafael, es por el video, señores, la está Miguel Inca, Rafael, por radio, está de final, en el 1651, atacadeo.com, es en el 100.9, atacadeo, para el final, afuera, la parte de la red, no le paga el corazón, acá uno lo mira adentro, acá uno lo gritaron, pero todo se fue afuera, a la parte izquierda de la red, al saque arco, para Saja, Pablo Margol, y Félix Isela, que viene con toda Rafaela, Sí, por el sector derecho del ataque, ¿no? El sector derecho de la defensa de Racing, donde está aprovechando la Rafaela. No le pegó bien, pero estaba controlado por el chino Saja en el palo derecho y abajo. Mientras reiteran la jugada donde le pega Auche, pega el palo y Vieto la empuja. Una lástima, era el 1-0 para Racing ese. Una jugada pública, qué lástima, se equivocó aparentemente el amigo del chino de juego de línea, qué lástima. Habilitado, sí, sí. Sí, sí, habilitado, están confirmando justamente eso, ahí estaré habilitado Vieto, era el 1-0 para Raz. Bueno, se equivocó el chino. Acá queda tirado una dura entrada entre Luis y Torbalán, Martín Casal, quedó tirado el mugre y también el jugador de Rafaela, ¿no? Sí, fue el juvenil Nis quien le entró muy duro a Corbalán. Podría haber llegado a la amarilla tranquilamente. Fue muy muy violenta la falta, estamos viendo en este momento. También quedó un poco sentido el defensor de Rafaela, pero la peor parte se la llevó el mugre. No sabe cobrar, Martínez. Cobró falta de Corbalán, ¿eh? Cobró falta de cobrar, ahí está los médicos, la Racing. La de el plátano, ascender el tema que es la pierna izquierda. El amigo Valar, el número de Pinza Marisa que nos juega a estudiantes, sigue al banco. Y esto como pidiendo el cambio, a ver si puede seguir. Está muy fuerte, ¿no? Pero bueno, Fede. Dijo que era al revés y nos sacó Marisa. ¿Sí escucho? No, muy dolorido Corbalán, hay que ver si sigue porque fue muy fuerte el choque, ahí está el médico de Racing atendiéndolo. Jugada para amarilla me parece, ¿no? Para el hombre de Rafaela. Y le damos la derecha a Aguja Nasiro. La duda nuestra era si estaba habilitado o no. Y estaba habilitado Vieto en el gol. Tenía que haber sido válido el gol de Racing. Lástima, era el gol de Racing, estaba habilitado Vieto, además que el palo. Bueno, no, qué lástima, el chino querido que está diciendo bien. Ahí está Corbalán, que está rendiendo, para mí lo sigue Corbalán, no sigue, ahí se sube el carrito, está rendiendo, algo le dice al Armando Racing. Sí, está en el banco de suplentes para entrar por Corbalán, Martín Capal. En el lugar de Claudio Corbalán podría ingresar el juvenil Cabral, aunque... y pasar Matías Cajáis a jugar de lateral por izquierda, o también podría ingresar José Luis Gómez, que en la reserva ha jugado en muchísimas ocasiones en ese mismo puesto, de lateral por izquierda. Por más que lo haga con pierna cambiada, lo ha hecho un buen nivel. Perfecto, entonces, se suele el carrito, ¿verdad? Queremos si vuelve, va a probar, parece a probar, ahí con el hotel, ya se la pide por ahora, Racing queda con uno menos, tenemos 44 minutos y el partido se va terminando. ¿Cómo está Luis Pablo, finalmente? ¿Cómo, Fede? Te preguntaba si cómo ha estado el defensor, el 21, Alexis Mitch, ¿me lo escuchas? No fue amonestado el hombre de Rafaela, creo que tenía que haber sido amonestado, fue demasiado fuerte. Ante un Corbalán que llegó también al área rival, que probó al arco en una jugada anterior, no estaba haciendo un mal partido, pero bueno, veremos si puede seguir. Ahí está el arco para Conde, señores. Va a sacar con el 45, tenemos a ver cuánto más se va a jugar, todavía hace uno o dos más manos, se va a jugar el partido pase de acero, correcto partido de abajo hasta el momento, le habrán mal un gol a Vieto, el remate del palo de abajo y lo pone el chino, a ver si vuelve Corbalán, está volviendo Corbalán, le duele mucho Martín, lo estoy viendo sí, acá, le duele mucho la izquierda, igual volvió. Volvió Corbalán rengueando y el árbitro adicionó dos minutos más se van a jugar a partir de ahora. Marcelo, estoy en el lado, ataca Rafaela. Lo de Pablo por izquierda se viene atacando. que Luchón, cuidado, cuidado, cuidado. Siento a Luchón, está tirando, Dios, corre, corre, corre, corre, Alvarado. Corre, se viene muy seguro, va a rezar, le tira a Sina, tira a Sina para el conjunto de la prima, Pablo. Y lo que decía, Racing está sufriendo por el lado de Saúl Hitch, más que el de Corbalán, cosa que puede sorprender, pero es lo que marcábamos antes. No está haciendo un mal partido Corbalán y Rafaela inclina todo el ataque por ese lado. Siempre Luchan sale de cabeza malada. Ya que le queda hacer un falta y no sigue a fila. La otra le queda Luchan. En Luchan viene. Ya le retengo, cuidado, cuidado, que solo retengo, va arriba abajo. Corre, no, fue de alto. Bien, Alvarado, bien está. La nota roja después entre González. El saque de alto, fin de para cadena. Tenemos 46 minutos. Queda un minuto, el 0-2. El filo, el más final de la República en dos tiempos. Acá en Rafaela. El conjunto de la cadena va a estar haciendo filo, que va transmitiendo Racing Sport. Estamos hablando por Radio Antares de Pilar, AM 1350, versiones 100.9, zcadena.com, barra radio. Mi nombre es Pedro Juan Tedesco, está Pablo Margoni, como siempre, Martín Casal, Ari Olosa, Javi Lepi, busca el filo, haciendo el aguante allá de Buenos Aires, Costa Rica, y Estados Unidos, respectivamente. Acá estamos en vivo, Rafaela, cuando el filo dice que viene a tiempo, pintó el filo, se está terminando el tiempo, nomás, de final, Rafaela Filo. Racing 0, vos lo escuchaste por Racing Sport, terminando el tiempo, Pablo, empate la cadena 0-0, y hasta ahora está bien, Sí, Fede, está bien el empate. A ver, si no fuéramos partidarios, estaríamos diciendo que vimos un partido entretenido, un primer tiempo movido, con llegada de ambos equipos, pero nos ocupa Racing a nosotros. Nos preocupa, aunque no tanto como en partidos anteriores. Obviamente sufrió, Rafaela tuvo algunas llegadas, pero Racing está corriendo, está metiendo, y tuvo llegadas muy importantes también, y tuvo un gol que debió ser convalidado. Está bien el empate. Racing tal vez con ese gol podría haber seguido al vestuario un gol arriba. Eso le está comentando Alvarado, Cerro, a Delfino seguramente. Y obviamente Rafaela también tuvo lo suyo. Esa doble tapada no se nos va a borrar por mucho tiempo, las del Chino Saja. Impresionante lo que tapó. Y después tuvo alguna otra opción. Tuvo algunas llegadas también Rafaela que no supo aprovechar. Por el mismo apuro que a veces tiene Auche o que tiene Vieto. No está mal el empate, como dijimos. Una lástima el gol mal anulado, Fede. Bien, si bien, ya recibió Racing, también recibió Rafaela rumbo al vestuario. Los suplentes, tanto de Racing como de Racing, entran en calor acá dentro del campo. Está adelantado. Sí, ¿verdad? ¿Me llama Pablo Martín? Me parece que estaba adelantado. Bueno, perfecto. Bien, voy a pasar por Radio Antares de Pilar. Pablo, ¿se puede hacer a cambio? ¿Después venimos con el comentario? Dale, Fede. Vale, una tanda y volvemos con más Racing 0, Rafaela 0, desde Rafaela. Una tanda, se volvió, Martín, dale. Y de que viene de Sí, Javi, sí, no sé si estamos acá en el tiempo, esperando retomar el contacto con Fede Tedesco desde Rafaela. Un 0-0 donde nos deja un poco tranquilos en cuanto a lo que fue una serie de partidos previo a Belgrano. Se mostró las mismas ganas que con Belgrano, y se está jugando de igual a igual a un equipo difícil como es Rafaela en su cancha, ¿no, Javi? Sí, Pablito, así es. Han habido opciones en ambos lados, pero las más claras las ha tenido Racing, lo decíamos, ¿no? Bien lo iban apuntando ustedes. Sigo, bueno, al final decían que era válido el gol de Vieto. No sé si podrá entrar Guzmán Ayero. Yo expuse el poco conocimiento que tengo, ¿no? Algo que tenía entendido era lo que había dicho antes. Guzmán Ayero dio su opinión. No sé si en cualquier momento pueda entrar para que nos comparta su opinión. En cuanto al partido, un poco desaparecido hoy Rodrigo De Paul. Pablo, no se lo ha visto a De Paul como ha venido siendo los últimos partidos. Lo que sí ha sido una constante es el mal partido de Zuculini. Hoy vuelve a repetir con un mal partido. Así que, bueno, Pablo, ahí estamos de vuelta otra vez por Antares. Pablito, te entrego ahí. Sí, señor Fede Tedesco. Volvemos por Antares, por Chatacadé, por la FM 100.9. El saludo grande a Marcelo Amitrano, obviamente. El saludo grande a Norberto Chindemi, que creo quería dar su opinión sobre la jugada y sobre lo que es este primer tiempo. Creo que el juez le asuma la pelota en el palo, pero fueron dos jugadas de robar en el mismo momento. Lo importante es que dentro de esta actitud, creo que el equipo está teniendo actitud que no tenía dos partidos atrás. Bueno, muy buena la transmisión, hasta luego. Muchas gracias, Norberto, la verdad que muchas gracias, lo vamos a llamar más seguido, la verdad que nos va a halagar. A Racing Espada hacemos el esfuerzo, obviamente, para hacer la mejor transmisión posible a través de Radio Antares de Pilar, al Inter Racing, obviamente, fue donde jugó Racing Sport, que carajo. Hoy también estaba Norberto opinando que era una jugada polémica, aparentemente, ¿no, Pablito Magón? Así es, una jugada que va a dar que hablar, una jugada que va a dar para aclarar, ¿no? Por lo general, ese tipo de jugadas donde muchas veces no queda claro, donde es muy fina, ¿no? Centímetros de diferencia al momento de llegar, al momento donde estaba parado bien. Pero bueno, ojalá que la próxima cobre gol, ¿no? Sí. Exactamente. A ver, salí un poquito de la cabina, solo para un poquito de aire. Está más lindo, fue la cabina acá de la gente comiendo algo, la gente de Rafaela, bueno, está un poquito más lindo acá fuera de la cabina, porque la cabina de verdad con el viento nervio del partido. Uno se pone loco, es más, ha llegado los sanguchitos, Pablo, y me los he guardado para después. Te lo confieso, bueno. Soy una confesión, me lo guardé para después porque estoy muy nervioso para comer. Bueno, tráete unos alfajores, ya que estás allá en Santa Fe, ¿no? Así como los vecinos, que van trayendo alfajores de todos lados. Exactamente, que van por todo el país. Obviamente van a traer alfajores, Racing no. Racing obviamente juega generalmente, no en todas las pruebas, sino generalmente juega con equipo de primera división. Pablito Margolis, acá estamos en entretiempo, lo juega Rafael acá, los suplentes hacen entrar en calor, amigos de Racing. ¿Te parece que es el momento de comentar este 0-0 cuando se en Japón 9-25 en todo el país? ¿Te parece comentar este 0-0 ante Racing y Rafaela? Dale, en primer tiempo, como dijimos, donde Racing arrancó muy enchufado, donde arrancó mejor que Rafaela, generó situaciones, mostró cierta ansiedad en algunos jugadores, caso Auche, el caso Vieto. Le falta esa pausa, ¿no? A la hora de definir, a la hora de estar frente al arquero. Esa pausa que tuvo cuando vio que estaba adelantado, donde vio Vieto que le cobraron offside, ahí tuvo la tranquilidad para colocarla junto al palo izquierdo. Uno quiere que esa tranquilidad la tenga al momento de definir estando habilitado. Es difícil, ¿no? Muchas veces a los pibes se les complica y las ganas de hacer todo ya los perjudica. Un primer tiempo donde Rafaela, a partir de los 5 minutos, tuvo creo que la mejor parte de este primer tiempo, entre los 5 y los 15, donde tuvo llegada con Fede González, con Albertengo. Sí. A ver, ahí se escucha, sí. No sé si es de estudio, pero se está escuchando ahí alguna voz que como interferencia. Les estaba contando que hubo algunas llegadas, obviamente, del lado de Rafaela, también algunas pifiadas, ¿no?, que le pasó por abajo a Rodales. Yo decía al estilo Auche, porque le pasó lo mismo en este primer tiempo. Pero tuvo una doble tapada el chino Saja a Fede González, que es el mejor jugador, el que más sabe de Rafaela, que es para repetirla una y más veces. El chino Saja tapó en el piso y después en el aire con las manos, al estilo Filiol, como dije, porque hemos visto tapadas del Pato Filiol del mismo estilo, y no es muy visto, no se ve muy seguido este tipo de tapada, de doble tapada. Después Racing reaccionó, mejoró en el medio campo, empezó a anticiparse, se adelantó un poco más en el campo, que es lo que debe hacer Racing. Cuando se tira atrás, ahí donde el equipo rival lo supera. Cuando Racing lo deja venir, muchas veces no sabe cómo defender. Hubo centros cruzados, que fue lo mejor de Rafaela y lo que más preocupó a Racing. Pero Racing tuvo llegadas, tuvo alguna más Vieto, tuvo alguna Auche, y tuvo la más clara, que fue un gol mal no cobrado, ¿no? Debió haber sido cobrado el gol de Racing, el tiro de Auche en el palo y el rebote en Vieto, donde hubiera sido el 1-0 para Racing. Como dije antes, somos periodistas partidarios de Racing, nos preocupa y nos ocupa Racing. Pero el primer tiempo fue muy entretenido, con llegada de ambos equipos, y el empate está bien, pero nos deja esa sensación que si hubiera cobrado ese gol, Racing estaría haciendo frente al marcador, y no estaría mal tampoco. Bien, comentó Pablo Margolza, Racing Sport por Radio Antares de Pilar, AM1050. Pablo, acá me voy a traer un amigo, un colega de Racing. Somos poquitos, pero estamos acá en Rafaela. Y te ocurriste que lo veo en todos lados, que lo veo en su café, lo veo acá en Rafaela. Tú ves que Alberto Cadeño, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, yo soy 5 años. ¿Cómo ves a Racing para noche? Hoy un poco mejor, me parece que tuvo algunas chances. Hay como un gol que Juan Dorado, que tenemos de nuestra habitación acá a la misma línea, que estaba gritado quieto. Y bueno, alguna jugada llegamos, pero como siempre, muy atrás el equipo, dando demasiada chance al rival para hacer el gol. Pero bueno, yo creo que vamos a llevarnos un punto por lo menos. Entre todo, como dijiste vos, la disfruta de Racing, entre todo, cuando bien, como bien Racing, ¿no? Claro, y además los pocos que somos, por eso somos tan pocos. La verdad que fue una epopeya llegar hasta acá con la lluvia que nos agarró en el viaje y todo, pero bueno. El olino está con los amigos de Rafa, ¿no? Seguramente, vos venís de esta gana, en el mundo en Río, ¿no? Sí. Estuvimos 2-3 horas, ¿sí? Llegamos al mediodía y después nos vinimos para acá. Descansamos un poco y vinimos para acá y bueno, mañana nos volveremos para dormir bien dormidos para acá. ¿Está mucho grande que pasa el chivo del equipo de la mano? Bueno, Universo Académico, el lunes de 22 a 23, por ahí en 1480. ¿Dónde la Zamora, ¿eh? La Zamora, que está por acá, ¿eh? Ah, del contrario. ¿Qué pasa? Muy bien, un colega, un amigo de Rafaela Mágico, ahí no se acabe, dijo Pablito, ya no se opinó. Dale, mandale un abrazo grande a Patito Pugliese, obviamente. Santiago Zamora también está por ahí. ¿Qué? Y Pablo se cortó. ¿Fede? Sí. Sí, Pablo, te lo toco, ¿cómo me decía, perdón? No, sí, estaba también Santiago Zamora con Tito Pugliese, que suelen estar siempre juntos, el dúo dinámico. Sí, yo como Batman y Robin, exactamente, Batman y Robin van de la manita todos lados y han venido a Rafaela. Después, bueno, tiene la suerte que están para Paraná, en una ciudad muy linda, acá cerca, a una lista media de Rafaela Ante Río. La verdad que la pasa bien, ¿no, Pablito? Uno después se va a Buenos Aires, lamentablemente, ¿no? No tiene la suerte de quedarse. No, el problema aquí es Robin de los dos, después me decís, pero bueno, el tema, lamentablemente no pudimos estar ahí por un problema con el móvil, pero bueno, no, ya estaremos en todos lados como siempre, obviamente bien representados hoy por vos, Fede. Primer tiempo bien relatado como siempre, pero faltó el gol, ¿no? Estuvo el gol, pero faltó que lo convaliden. Está Javi Lepis acá, que quiere comentar algo. Javi, en Costa Rica está, ¿no? Acá. Sí, Pablo, sigo yo como vestido de árbitro. No, el por qué él debió valerse el gol de Luciano Vieto es porque a la hora de que sale el remate de Auche, Vieto estaba habilitado. ¿Se acuerdan cuando yo dije que le pasaba al lado un jugador de Rafaela, uno de los centrales que iba al lado de Vieto? Entonces ahí es donde lo habilita. Más allá de que la pelota se estrelle contra el palo y le quede a Vieto, que ahí en ese momento sí está está en offside, pero ya la jugada valía porque era una jugada seguida. Por eso yo decía que si el gol entraba limpio, que si la pelota llegaba limpia, iba a ser gol, ¿eh? Pero entonces es por eso, es porque Vieto sí estaba habilitado desde que sale el remate, porque no es pase, es un remate. Entonces es ahí la confusión, Pablo. Espero que haya quedado claro. No sé si me entendieron, Pablo. Sí, Javi, perfecto. No sé si quiere acotar algo Martín Casal. No, Pablo, no hay mucho más para acotar respecto a la jugada polémica. Lo repetían también en la televisión. Finalmente era válido el gol, pero tampoco podemos hacer mucho escándalo, digamos. Es una jugada muy rápida. El pie del jugador de Rafaela estaba justamente en movimiento, saliendo. El línea tomó una decisión en muy pocos segundos y tampoco es para lamentarse, obviamente, porque Racing podría estar ganando, pero me parece que tampoco podemos echar grandes culpas. No fue tan alevoso, digamos, el gol no cobrado. Y con respecto al primer tiempo, se vio Racing mejor que en otras fechas, pero después vamos a seguir hablando, que ya arranca el segundo tiempo. Arranca el segundo tiempo, Fede. El clon de Cámpora está por pitar el comienzo del segundo tiempo. Tiene como el último tiempo, estamos en la academia, se tocó a un sabieto, está todavía ya como el último tiempo, bueno, escuchá por Radio Antares de Pilar, en vivo, en directo, de la ciudad de Rafaela, Racing Rafaela, pero todo el partido, chatacadé.com, acción del 129, en el 1350, Martín Cato, sale aquí de Rafaela, va a Martín, Martín, saca ruedo, se juega la vida, saca, se juega la vida, saca, mano a mano, querido, se le pone el corazón, va recién 20 segundos, tiene que me empate, salió saca, se juega la vida, lo tuve, lo tengo, Pablo, saca, se juega vida, Se jugó la vida, como bien decís vos, quedó un poquito dolorido ahí en el pie derecho y ahí se viene Rafa. De Paul, largo pase de Paul, quedadito, sí, se sí, que la pone adentro, un rebote, finalmente, la clave de salida, fue Rafa, tuvo un cambio en la cadena, Martín, entró Ibáñez, salió Corbalán, ¿no? Sí, finalmente entró Luis Ibáñez, el número 23, se retiró el 32, Corbalán lesionado. Centro de Cerro, ¡rebetazo! ¡Fuera, se lo comió! Lo comió, era Cerro, me parece, lo comió Rafael, señores. Se lo comió la academia, señores, era Gaby Auche, perdón. Gran viento, centro, viento. Por viento. La derecha, era Cerro, ganaba el centro, cabeceaba Auche mal, la tiró afuera. Otra vez Auche, se lo comió en el comienzo, todo tiempo, como pasó en el primer tiempo, Pablo. ¿Cómo se come mal el Auche? Era, a ver, Luciano Vieto aparentemente el que acaba de cabecear. Vieto era la peina mal la pelota. Mientras vemos la reiteración del Chino Saca, como salió a barrer abajo. Sale el fondo de la calle para el balado. Va a seguir el fondo de la balada. La revista negra. Flota jugadora, la busca Vieto. La va sacando de cabeza Ramos. En esa descansa. A Vieto le queda a Rafaela. Tiene con todo campo. A Vieto le queda allá. Rebata el tengo arriba. El travesaño no pasó nada. Al saque el arco. Está el Chino Saca. ¿Qué pasa? El Pino de Chua, no, para los suplentes que vayan para el lado donde está la capilla de Rafaela, porque ahí molestan. Justamente así que lo acechó el Pino a los suplentes que van para el otro lado donde está la capilla de Rafaela. Si lo hace el partido, entonces salió con Balán Martín entre Ibáñez, ahí queda que tiene por Balán, está de este lado. No te iba a matar a Rafael, porque estaba con Balán Martín, era no te iba a matar, ¿no? Pues salió con Balán. Sí, un cambio significativo, Corbalán salió lesionado, además de que llegó la quinta amarilla y va a perderse el duelo de frente Estudiante del martes. Ibáñez es un jugador que no tiene tanta marca, puede tener un poco más de proyección, puede sumarse al ataque por esa franja con Rodrigo Bol, pero es cierto, Racing va a perder algo de marca en ese sentido, me parece que va a ganar un poco en el juego colectivo. Ya habría repasado su frente de Racing, de Rafael, de la voz de Martín Casal. Primero Martín, repaso por estado, el conjunto de la crema, son dos, ¿no? son dos, son Erramuspe con la número 4 y Ferreira con la 22, en Racing Corbalán, que bueno, ya se retiró. Perfecto, Racing por el momento, como se ve Corbalán, nos quedamos todos en campo, con ahora más oficio, tienen 4 vueltas que tienen que cuidarse en la academia, tiene que ser el polaco lo pone, nos saca la silla, le queda el gol a Auce, Auce remata arriba, el travesaño le pegó como yo, Auce realmente mal le pegó, se lo ve a la tribuna, ahí está el arco, es para el arquero Conde, Martín Casar, repaso, los jugadores que tienen 4 balizas, deben cuidarse. Sí, deben cuidarse, bueno, Claudio Corbalán sabíamos que tenía 4 amarillas, ya llegó a la quinta. Los otros jugadores son Matías Cajáis, Gastón Campi, Francisco Cerro, Rodrigo De Paul y Luciano Vieto. Perfecto, está en el fondo Conde, bien Martín, está en el fondo de la cadena, señores, está en el fondo el conjunto de Rafaela. La cierra el propio Campi, con una falta de Campi, del tiro querido, se agarra la cabeza, Campi, lo quiere comer al tiro, bueno, el tiro libre en mitad de cancha es para Rafaela. ¿Fue falta, Margoli? ¿Vos qué viste? No. A mi criterio no fue falta, le cortó un avance que puede haber sido muy importante para Racing. Y remarcamos lo de antes, ¿no? El chino saca los gritos suplicando que estén atentos en los rebotes, ¿no? Es algo que le pedía a los compañeros de la defensa. Hay falta, miren salida, está de guardado, está en el fondo del balón, los chavos, iba a pasar por Martín Casal, a ver, me decís los suplentes del conjunto de la crema y de la calle, viene atacando Luisito Ibáñez, que está jugando por el reemplazo de Corbalán, se pone Corbalán, Ibáñez gana la bola, la va recuperando el chino Garcés, está en el fondo del chino, la reventó Garcés, el balón viene la bota a mitad de cancha para Fede González, tiene Fede González, pide 4 a Fede, igual a Fede González, maniobra a la mitad de cancha, la abre para el Garcés, se viene a Garcés, la zona la tengo, falta, cobró, bueno, sale, falta de campo y otra falta de campo y cobra del chino, se tiene alquilado a campo del chino, La verdad, no fue falta esto. Ya van 2 seguidas que cobra Delfino, que no son faltas. Está inclinando un poquito la cancha. Ataca Rafael Lauce. Sí, Lauce ataca ahí, acostado para después el barro de Lilo. Buena jugada, siempre barro de Lilo. Tenía después buena jugada, enganchó para acá, para allá. Se abrió muy bien. La bota viene para Vieto. Sí, Luciano Vieto, Luciano Vieto para Cerro. Para decirle, sí, Cerro solo vio el centro. ¡Ahí está! ¡Ahí está con el robotín de gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! Señores, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! En 5 minutos, señores, en el segundo tiempo, Racing, asistente Rafaela, Racing gana 1-0, a Rafaela, vino el centro de Cerro, un rebote, y me quedó venir de boca, de Paul, que la sacó, la mandó guardando más adentro, ante el silencio del conjunto de Rafaela, señores, Racing gana 1-0, el conjunto de Rafaela, no enterró de Paul, va a la cadena Rafaela, va a la cadena, que baja 1-0. Y como vos decís, Fede, qué golazo, ¿no? Falta el separador, lo decimos nosotros, porque De Paul la hizo bárbaro, porque De Paul estaba en el piso, se levantó, la fue a buscar, y cuando le mandó el centro a Cerro, estaba para empujarla. Merecido el gol para el pibe De Paul, por lo que hizo ante Belgrano, por lo que venía haciendo hoy, 1-0 Racing, y no se puede discutir nada. Se viene González, ataca la fuera, haciendo de González, cuidado, cuidado, saque la fuera, saque la querido, bien, Cerro, bien, Cerro, bien. Corre, corre, corre, para Rafaela, señores. Lo hizo de toda la Racing, lo hizo, siete de nuevo, todo tiempo. Se hizo con la medida, acá Rafaela, gente de Racing. En la tapia alta, lo hicieron con todo, también un barro, acá lo hizo con todo, señores. Corre, Racing, 2-0. Y no queda mucho que aguantar, corre, para Rafaela, cuidado. Centro, tira, tira, se cae de cabeza, bien, tanto, sí que tira, bien, Carpi. La saca Carpi, le queda luchar. El luchar viene para Canoé, cuidado, viene Canoé. Hace bien, auto, bien, auto, bien, Gaby, la ganó Gaby. La lleva Gaby, pasa por la cabina, va entre la sector. Después Gaby, la bota le quedó a Garcés, sale del fondo, el conjunto, Rafaela gana Racing, no triste, gana Rafaela, después de tanto tiempo, ataca Rafaela, cuidado, se viene el retengo, cuidado, cuidado, cuidado, dentro del retengo, un poco a Canoé, no sea Canoé, cuidado, que la está ahí con todo Rafaela, cuidado, se viene Canoé, engancha Canoé, un rebote lateral para Rafaela, Pablo, hay que aguantarlo, pues está bonito en todo, Rafaela ahora, Y ahora se va a venir con todo, pero hay que aprovechar los contragolpes. Es meritorio lo de De Paul, lo que te decía antes. Estaba en el piso y siguió la jugada, siguió corriendo. Y ahí está, ahí está, ahí está. Gol de Rafaela, gol de Rafaela, Rafaela. Gol de Rafaela, señores, Carlos Tengo, ay, ay, ay, Pablo. Se equivocaron ahí, ahí la bajó Fede González, Carlos Tengo, solo, qué lástima, Duró tampoco esto, Pablo. Duró tampoco esto, mucho. Le saca rápidamente el conjunto de Rafaela, que decimos que quiere con todo. La bajó Fede González, solo lo tengo, nada, su hacer saca esta vez. En 8 minutos, solo en pasta, Rafaela, señores. Centro de Ramos, la bajó, jugador Fede González, solo que lo tengo. ¿Dónde está el polaco? ¿Dónde está el ganador? No sé. Lo que sé que saca 1-1, Rafaela bajó ahora. Se lo saca rápido el conjunto Rafaela, la academia, señores. 1-1 el partido, Pablo. Y no nos dejan festejar, un minuto nomás para... Se venía Rafaela, lo dijimos, pero no tan rápido. Me quedan dudas cuando cabecea, cuando la baja el hombre de Rafaela para la definición, ¿no? Vamos a ver en la reiteración y si fue offside o no. Me quedó esa duda, pero Racing no supo aguantar. Era aguantar lo que se venía. Sabíamos que Rafaela se iba a venir y tiene jugadores como Fede González, como Albertengo, que son las armas principales, lo dijimos. Pero lamentablemente Racing no supo sostener el 1-0. Vamos a ver si puede rehabilitarse, ¿no? Después de este gol. Esto es Racing, nació para su firma gol de culo en el partido, por lo menos todavía nos perdamos, por lo menos empatémoslo, por favor Racing. Se viene Campi, sale el fondo de la cadena de brava, yo voy a pasar por Martín Casal, para que me cuente cómo está Marlo, para que me cuente cómo está Burruchaga, uno del partido. Lindo partido hizo ahora, lindo partido para verlo afuera, ¿sabes cómo se siguiendo Margoli? Va, Ochoa que viene para Cerro, Cerro viene para Jorge, de Juan Seito Nieto, y Cerro viene, entra para Ochoa, mira bueno Cerro, que viene el 5, y Cerro otra vez viene para Luciano, va Vieto, que tiene Vieto, buena jugada, vamos Racing, y se espera, vuelta viene para el gol, tira después, ahí está, ahí está. Pone, pone, pone, rebote. Ahí está, ¡sí! ¡Corner, corner, corner! Casi la mete Aucho, un rebote ahí de Ramufe. Casi, casi cae el segundo de Racing. Y siempre faltan 5 para el peso. Una lástima porque era el gol de Aucho, el rebote que va al corner. Buena llegada de Racing, que por lo menos no se tira atrás. Eso es lo muy bueno de Racing. Y un Cerro que está haciendo de billar en este segundo tiempo. Mira el centro del gol, es malo. La va saliendo del fondo, el conjunto de Rafael, que viene saliendo del fondo de Rodales, cuidado, cuidado por la izquierda, que vienen todos solos, cuidado querido, va Rodales, si la cadena está en un quilombo bárbaro, Pablo, la cambiaron para Luchan, menos mal que no llegó Luchan, no llegó al toque de arco del Palacino, saca Martín Casal, contame cómo está Merlo y cómo está Burruchaga después del gol. Luego del gol del empate de Rafaela, a los 3 minutos posteriores a lo que había sido el gol de Rodrigo de Paul en Racing, se vio Mostaza Merlo preocupado, enojado, charlando con el polaco Dolte. El caso de Burruchaga fue distinto, se lo vio hablando, dando alguna indicación para que el equipo siga atacando como fue la jugada del gol de Rafaela. Ataca el cano, tiene Cerro, va plancha, va, ¿quién fue eso? Plancha, va, sí, así, sale el polaco. El polaco viene para acá, no voy a ver cómo sufre. Canoe ataca, la va recuperando Alvarado, la revienta a cualquier parte el juego de Alvarado, finalmente al lateral, sí, lateral señores, que para Rafael Alzay, el partido está 1-1, había cuenta del cual empató Albertengo, que sabíamos que era peligroso, Rafael no marcó, ataca otra vez, se viene Albertengo, al Rautal, y está Javier Saja, la juega la vida, ya se una Saja, está atajando todo Pablo. Sí, se anticipa al delantero de Rafael, el chino, muy atento y la defensa un poquito parada en este segundo tiempo. De ahí el pedido de Saja, ¿no? De tener más atención, de marcar un poco más. Me quedó esa duda en el gol de Rafael, hacia el momento de bajarla a González, no está en offside cuando parte el centro, pero vamos a ver si la podemos ver nuevamente. Bien, es para verlo, cuando están a uno, tenemos 11 minutos. 1-1 para la academia, acá en Rafaela estamos en el nuevo monumental de Rafaela. Ya voy a pasar por Martín Castal para que le cuente los suplentes del conjunto de la crema. Venía Rafaela. Ataca mucho costado Rodales, cuidado, cuidado Rafi, porque te pido. Siento Rodales, la caja de cabeza Alvarado, como si sufriendo, querido. La moto le va quedando Luchan. Ahora Rafi no la pasa bien, no la pasa bien. Se viene Luchan, va al fondo, vale, segundo pendiente, no cacharra, bien pan. Sácala después, una pasada después, sale por todo suyo. Tengo que le quede Luchan, va con usted al fondo, cuidado. Siento Luchan, la pasa bien, sí, no. Se queda con la bola muy seguro el chino Sebastián. Y tranquiliza la cabeza Pablo Margoli. Sí, otra vez el chino, y lo estamos nombrando seguido. Y no es bueno, no es bueno eso porque señala que Rafaela está llegando, que está inquietando, que está molestando. Y Racing jugando a los hay, equivocándose en algunos casos, como en este, por ejemplo, esta última jugada. Veremos qué pasa, pero Racing tiene que reaccionar del medio para arriba es como que puede sorprender, pero del medio para abajo no se tiene que dejar sorprender. No tiene que arriesgar tanto atrás más. 13 minutos, papi, está 1-1, había la cuenta de suelo, a los 6 se pasó rápido, a los 8, al mercado, la tirada en salida para el conjunto de Rafaela, a ver Martín Casal de Tiro, estuve al suplente de la cadena, y nos cuenta de que ingresó el jugador Ibáñez. Sí, Fede, en el banco de suplente de Racing quedan 6 jugadores, Muso, Cabral, Gómez, Agüed, Dineno y Martínez. Ojo que estos dos juveniles pueden ingresar cualquiera en cualquier momento. Seguir el Racing de 5, viene para Rodales, cuidado, sube a Rodales. Ahí sigue acá, Nube, saque la podrida, sacó a Cajay, saque la cambia, sacó a Campi después. Después la saca a Zucu de cabeza, tenemos el partido de Racing, Pablo. Estamos sufriendo mucho, hasta acá Luchan, sabe Dios querido. Siempre de Luchan, saque la caja, sacó de cabeza de Cajay. El equipo está muy atrás, no me está gustando ya, Pablito Margolis. Es que Rafaela cuando desborda... Vacía, tiene para González, tapó Saja, vacía, gol de Rafaela, vacía, que vacía, increíble, vacía, un cartel, señores, tapó Saja en rebote, Saja Soja, no puede, Soja, Saja, después la metió vacía, señores, en 14 minutos, y el polaco vacía, no le falta a Rafa. Venía bien la noche, y el polaco vacía, su cocina, perdón, vacía, vengo al cielo, se perdona, con la pago le dice el cielo, la copada, señores, Rafi 1, Rafaela 2, el polaco vacía, pasó el cielo, se puede quedar, perdemos a Rafaela, es increíble, son pobres de Rafi. Y lo mismo de antes, Fede, lo que decíamos recién, Racing arriesgando mucho, jugando a los offside, el chino Saja que la tapa, impresionante, y el polaco Bastida que define, y algo inédito, ¿no? Hace un gol y de bronca, patea la propaganda, de bronca se queda quieto, y bueno, es difícil manejar el sentimiento que debe tener el polaco Bastida en este momento, pero el sentimiento que tenemos todos es que es un partido que... Racing arrancó bien, que se estaba ganando 1-0 en este comienzo de segundo tiempo y no solo no puede sostener la victoria, sino que se lo dan vuelta en 10 minutos. Mucho riesgo lo de Racing abajo. Ataca Rafaela, tiene Rodales y Pablo, está muy complicado, Pablo. Está muy complicado, está como de rock. Racing después del empate quedó golpeado y Rafaela no para atacar. Y aprovecha el mal momento y la frase viene ahí. Ahora tengo falta Alvarado. Por eso el Vertigo Batistuto en la mejor época. Y Fede González, no sé, también. Rubén Paz en la mejor época. Messi. No le pueden parar, increíble, Pablo. Y a ver, escuchemos el comentario previo al partido. Había que marcar a Fede González, había que estar atento y ponerlo encima alguno sobre Albertengo. Son los dos que complican la vida y el polaco Bastida no solo en los quites, sino que hasta nos hace un gol. Así que hay que revertir esto, hay que levantar, hay que salir porque Racing se quedó muchísimo ahora. Atene para Rafaela, veo a Marlo que estaba en el banco, se pone atrás Rafaela. El Luchan, vamos, cerca, se le pone el corazón. Pasó muy cerca, Saja, hacía estatua, casi. Entra, sí, casi como que decía el partido acá en Rafaela. Tenemos 16 minutos, Pablo, 3-1. Es solo una imagen, Pablo, acá en Rafaela, sentado en el banco, se puede verlo, mirando al piso, como no sigue derrotado, que lo confundido, mal. Está Marras, me ataca a González, está Drogi. Se viene Albertengo hasta el fondo, cuidado. Se marca el polaco, dale polaco, marcalo, después. Bien la marca del polaco, hay un saque de arco, señores. Para el chino Sebastián Saja, Pingo, tío para mandar, paso para Antares, paso para Martín. Dame una, Martincito. No se la Pablo, veníamos bien, Pablo. Explicame cómo Racing ganamos 1-0, otro multi dan 17, la pierde 2-1, para que escribe Rafaela, no para sacar Rafaela, se equivoca mucho a mitad de cancha la academia, espérame Pablo, tiene Rodales, tiene, ya que venga Canoe, Canoe para Ferreira, ataca el conjunto de Rafaela, tiene Rodales, después la deja el tema, está jugando mal Ibáñez, tiene Rodales al fondo, bien Café, si no le corre, no, está tirando, la boca rebotó finalmente para Rodales, ahí está tirando para Tina Saja, comenta Pablo Margolis, que Rafi mejor. Sí. La pelota pareció córner esta última jugada, pero bueno, saque de arco. Y un Rafaela que sigue insistiendo, que no se tira atrás, como sí lo había empezado a hacer Racing hasta el gol del empate de Rafaela, y un Racing que no reacciona para nada, que no avanza, había tenido alguna llegada más en este segundo tiempo, y ahora está muy lejos del arco. Yo ya metería algún cambio ya, un delantero más, es urgente. Le pegó Cucu arriba al travesaño, soy un cambio, Racing. Si no veo mal, Pablo, la cabina 20, se viene el Neno. Si no veo mal, me parece que ahora Martín Atati lo ve, me va a ayudar. Se viene un cambio rápido, un cambio rápido, que si no veo mal, se viene. Martín, ¿puede ver algo de ahí? Todavía no me permite ver las cámaras, pero bueno, ahora en un segundito vamos a corroborarlo, Fede. Perfecto, me parece que viene, me parece. La saca de cabeza, señores. Cerra, digo, le podía ir en Santa Fe. Viene un gol ahí, igual que Rosario, así que... se va a ir el 11 Fede González, que está complicando la defensa, ingresa con la 17 Orsini. Perfecto, el doctor Timmy se fue a hacer el buen partido. Gracias, Burru, se espera cansado González porque estaba jugando un partido. Bueno, gracias, Burru, se fue a avanzar, la gente acá le aplaude. Ingresó el número de el juvenil Nicolás Orsini. Vi la pausa cuando hacía el cándalo, fue la paja hablando de Ibáñez y la Cajal, que suena atento, que por favor estén más atentos con ese costado. Ahí se viene justamente, ahí se viene Rodales, con ese costado, por el costado de Ibáñez. Se viene hasta el fondo Rodales, no marca Ibáñez, viene Ibáñez y la marca hasta no. Lateral finalmente para la academia, bota Robotó, un jugador rival y para la academia del fondo, señores, perdemos el referido son los 19 minutos, la transmisión de Racing Sport, el aire va a cantar el PAM en el 1650, Rafael Andigo, chatacadena.com, España 100.9, Felipe Pérez con mi nombre, está también para Margoni, como siempre, el Mulosa, Martín Casal, tal vez dibujan así, haciendo la transmisión, ahí está el cambio en la academia, amigo Martín Casal, segundo cambio. Segundo cambio en Racing. E ingresa el número 15 y Neno, todavía no confirmamos quién se retira, Fede. Campi se fue Campi, se fue la mitad tanta, bueno, Campi, finalmente... que la jugó Marlo, como vos pedías, Juan Margón, el justo delantero, pues con alto 9 y sacó a Campi, ¿no? Y se la juega Mostaza, obviamente faltaba ya alguien arriba, alguien que pueda definir, alguien que sepa un poco de llegar al área, pisar el área. Racing está muy lejos del área de Rafaela, y a Rafaela se le simplifica llegar al área de Racing. Vamos a ver si con este ingreso puede hacer algo la academia. Auche está cada vez más lejos del arco de Rafaela también, y la defensa que tuvo un segundo tiempo muy pobre, dio todas las ventajas que puede dar una defensa de Racing. Hasta que va a sumar un medio de la mitad de cancha, ahí me parece que quisiera jugar porque queda medio protegido en la mitad de cancha con Zucu, con Cerro, pero bueno, está bien, no queda otro, aunque sea empatar este partido, que no, obviamente no se puede perder, pero no le paga cálculo, no es tan difícil, pero para ir para afuera más cuando empezó a ganar, increíble. Ataca el conjunto de Rafaela, se ve así, en mitad de cancha, por fin abre la cancha, encima Rafaela, Pablo no para, ataca mucho, Sí, ¿y dónde está Zuculini? Es una de las preguntas para hacer, ¿no? ¿Dónde está Zucu? ¿Juega? Se quedó a mitad de camino, se quedó en Escobar. Viniendo para acá, agarraron para Americana y él se bajó en Escobar, mami. Se mira usted, aunque va saliendo del fondo, vamos Gaby, vamos Rasmus, un pase veloz por lo menos, que diga, por favor, te pido. No se va a larga noche, por favor, te pido. Ataca Rasmus, sigue, va el Tolaco se defiende, la bota viene rápidamente para Zucu. Ahí está Zuculini, va a ver uno para Auche, viene para Vito para Auche, se viene Gabriel. Gabriel la abre bien, sí, la abre bien, la bota viene para Luis Ibañez, va Ibañez, va en un rebote, Ibañez, que Ibañez. Anda final, finalmente en salida, para el conjunto de la crema, tengo timo para vender. Martín, ¡dámelo! Pronuncia la Elena, y no venido con mi china campana, ella por el reloj. Atención personalizada. Cargo, teléfono, paso, Esto sí, Martín, ¿no? Martín Casal, vuelve a jugar Racing por ahora 5 de la tarde con el Pinza, ¿no? Exactamente, por ahora 5 de la tarde, a pesar de los esfuerzos por poder cambiar, ver si Víctor Blanco puede hacer algo para que se cambie desde la Previde, desde la AFA, el horario, porque la verdad complica muchísimo al hincha de Racing, 5 de la tarde, horario laboral, cuando tranquilamente podría volver al horario estipulado al principio, que era 21:30, o mismo el miércoles, que es feriado. Exactamente, si viene después de atacar Rodri, la bota viene para allá, se viene donde viene, va, viene un rebote, se afaca y viene por ahí, se recuperó el Racendo, apenas conjunto, vale, el fondo del conjunto, acá viene para 2-1, tiene Racing, tiene, tenemos 23 minutos de este partido. Sí, después van a tener que pegarle, le pegó un rebote, está en contra de Racing, hay cuatro, finalmente Pablo, después de Racing. Otro intento de De Paul, el que más está intentando, ojalá que lo acompañen un poco más en estos 20 minutos que queda de partido. Necesita compañía De Paul arriba. Ojalá que en estos minutos que quedan lo acompañen y Racing pueda llegar al menos con un empate. Va bien el centro de Pueblo, el centro, cabezazo, la cosa falta ahí, sigue cajando hacia adentro, viene un tiro, corre, no, se corre eso, sí, el tiro de esquina, otro más, señores, otro tiro de esquina, vuelta a Rafael Garcés, otro tiro de esquina, el arco que da la barra, donde está la gente de Rafaela, es para la academia, tiró 24 minutos, último tiempo, pide más 2-1, lo van a 0, después se dan vuelta. Va bien el centro de Pueblo, el centro de Pueblo, muy pasado, agarra ahí, sale, sí, sí, la fila, ahí está el chino. La partida es el polaco, la recuperó Orsini, sacó Orsini, en mitad de cancha, reventó, la moto le quedó igualmente a Ibáñez, vino al centro de Ibáñez, todos arriba, cargó el dinero, arriba el travesaño, la pasarada, al saque de arco, Pablo, con la Conde. Sí, a ver, Javi Lepis, ¿qué opinás de lo que va del partido y qué información tenés? No, Pablo, todo malo de Racing, ¿no? Al principio me parece que Racing comienza con ganas de ir al frente y ir a buscar el partido, pero después, no sé, cae el gol y como que siente que ya lo está ganando por 5 y se queda ahí. Luego viene el gol de Albertengo, eso sí, que encabecea González, estaba en offside, estaba en offside y lo valen el gol igual, así que bueno, una lástima y ahora ya hace más de 10 minutos que el partido es completamente de Rafaela, desapareció Racing por completo, Zuculini, como lo bien apuntaban ustedes, no se ve para nada, Cajáis lo ponen a intentar jugar el offside, no lo sabe hacer, impreciso Alvarado, terrible, la verdad que un desastre lo de Racing en los últimos minutos, Pablo. Sí, se quedó muchísimo y obviamente después del gol de Racing no aguantó, como dijimos, esos minutos que hay que aguantar y Rafaela empató enseguida y luego Racing se complicó solo atrás. Pede. Bien, Pablito, 25 minutos para el 2-1, tenemos 2-1, estamos en la cabina 20, entonces el nuevo monumental, quiero que se viene Roger Martínez, si no vi mal, se va a jugar Merlo, se habla mucho con Dolce, lo estoy viendo acá, si no vi mal se viene el colombiano el 26, Roger Martínez, a seguir ese movimiento, Martín Casal acá, no sé si viene Roger, para otro volante, imagino, sacará este auge, a qué ver Pablo, ¿no? Veremos quién sale, obviamente va a quemar las naves, como se dice Mostaza Merlo, no le queda otra, Racing tiene que jugársela para al menos traer un punto, en un momento tenía uno, en el comienzo del segundo tiempo teníamos los tres, y ahora las manos vacías, ¿no?, para el regreso desde Santa Fe, ojalá que estos 20 minutos casi que quedan para que termine el partido pueda hacer algo, ¿no?, que tengas algunas situaciones de gol arriba, le cuesta mucho a Racing. Ataca Albertengo, sigue Albertengo, va a ser fondo Albertengo, toca atrás igualmente. El bote viene para Luchan, Luchan viene para Bajía, va el polaco que dice un gol a Racing. Sí, escuchó bien, el polaco Bajía dice un gol a Racing, después pidió disculpas. Gol de Albertengo, gol de Bajía, 2-1 a Rafaela, viene a cuenta para la carrera de Paul, señores. Sale de fondo Bajía, el capitán, va a Bajía, bota viene, nuevamente, sí, ha volvido Bajía, no me corrió pasado, no había jugado Bajía. Dura falta, el jugador Cajal que sale lejos. Abre las manos el polaco Sertich, abre las manos por abajo, no puede tener la defensa de Racing, Pablo. Tiro libre, estaba la crema, Margoli. y Cascais, ¿no? Impotencia, cansancio, son esas caras que uno ve que son más de impotencia que de otra cosa. El Chino saca los gritos y una defensa que no reacciona, una defensa que dio muchísima ventaja, más en este segundo tiempo, más a partir del gol de Racing. Eso es lo que más duele. Entra Rodales, viene el Chica con la puña, viene el Chino con la puña, se lo vale, quiere luchar, va a luchar, el luchar viene ya al centro, a los 5 pasos se disfruta, el campeón a la puerta viene para luchar, un rebote, luchar, no pasa nada, saque arco, señores, saque arco, es para el Chino, se hace al tapa, el último, ah, mirá que saco, el último cambio, a Rafi, no comparto el cambio, Marlo, ay, querido Mostaza, a Martín Casales, el último cambio en Rafi. Último cambio en Racing, sale con la 10 Rodrigo de Paul, inentendible como el mejor jugador de la academia sale de la cancha, ingresa con la 26 Roger Martínez. Uno quiere creer que Luciano Vieto se va a retrasar un poco y hará las veces de enganche, ¿no? A de Paul siempre lo sabrá, Pablo, estará cansado. Es raro, para que siga sin Mauche, Mauche, Mauche, encare, falta, falta, Mauche, lo puso antes, tío, tío, pide Vieto, va Mauche, un rebote, la revienta, después roba el ojo, falta, Mauche, antes, Pablo Margueri. Y dio la impresión que sí, daba la impresión que fue falta, que Delfino nuevamente no cobra, pero le falta más fuerza a Racing, más decisión de ir a buscar. En esta por lo menos intentaron, un Vieto que se desdibujó, que desapareció de la cancha, veremos si vuelve a aparecer en estos minutos que quedan. ¿Está de acuerdo con el cambio del cuerpo Roger Martínez, Margoni? Si no está cansado de Paul, no. La única es si De Paul está cansado, si no, no se entiende mucho. Y lo dije recién, lo suele cambiar De Paul, así que De Paul, si lo suele cambiar es porque aparentemente no aguanta jugar un partido entero. Sería bueno preguntarle a De Paul, lástima no juega Racing, le cuesta hablar, pero si no con De Paul, sería bueno hablarlo, ¿no? Y pregunta de Cerro, ¿dónde siempre te cansás que siempre se saca? ¿Qué pasa? Sería bueno preguntarle, pero bueno, lástima que no juega Racing, rara vez suelen hablar con la prensa. Bueno, va a seguir el fondo. Le esconde 2 a 1 de Partido, que Racing 2-1. ¿Cómo va Filme Newell, Martín Casano, Pablo? ¿Te diré cómo va Filme Newell? Gana Newell 1-0, gol de Trezeguet. Una buena noticia para Racing, que mierda de cervecero. Me leíste la mente, Martín, te pregunté por eso, porque si Filme ganaba, a Racing lo dejaba mucho. Bueno, por lo menos espero decirme que por lo menos Racing está junto con Filme con 7 puntos, un cervecero que se une del descenso, para que le parezca los más dulces. No va a ir, no, si esto sigue así. Sale el club de Bárbara, acá tenemos 30 minutos, o sea, 30 minutos, por uno tiempo, 2-1, estamos a Rafael en vivo directo, nos quedamos para el postpartido, pero este recién punto 9, está atacando el punto top, sigue atacando Rosso, vamos Rosso, está cruzando Rosso, puede ser, en así pegale, tira el centro, la busca ahí, no llega finalmente, Vieto, al córner, sí, corre, la busca Rosso, lo juega Rafael a Rosso, y la busca, al tiro de esquina para el conjunto académico, buena jugada de Roger, Qué buena jugada y cómo no llega a meter el frentazo para hacer el gol, es increíble. Un centro muy bueno de Roger Martínez, muy buen desborde. Entró con el pie derecho el pie. Centro de fuera, saca batida. La verdad le queda nuevamente. Así que supe la meta adentro, la pelota viene para Vieto. Viene Vieto pegar el pegón. No, Vieto, le pegaste como yo, Vieto. Yo le pego mejor, capaz. Arriba del travesaño del zurdo, cualquier parte le pegó Luciano Vieto. Al saque el arco, el caracol del 31, 2-1, tiene Racing, Rafaela, señores, empezando gol de Paul, dio vuelta Rafaela con goles de reservo, y el polaco vacía, sí, el polaco vacía, un gol más para Rafaela Racing, el querido polaco no estaba un gol, la verdad, la noche que empezó bien, y está terminando Pablo muy mal, pero bueno, si va a quedar 14 minutos, a ver si por lo menos no puedo hacer un empate, ¿no? Sí, qué increíble cómo no llegó Vieto. Parecía como que la dejó pasar la pelota por si entraba alguien atrás, estando a un metro del arco. A ver, está Santi Ramírez para opinar sobre lo que ve del partido. Santi Ramírez. ¿A ver, Santi? Dice que no, Pablito. Bueno, a ver, Luis. Perfecto. Después de 2 partidos, Santi Ramírez Serrano, nos quedamos solamente hasta las 12 de la noche, haciendo el postpartido en vivo de Rafael. Que hoy es para Rafael, le va a pegar luchar. Centro de luchar, saca la cabeza bien, sabe que la bota le queda a Ucha, ahora viene para acá, tiene para el que te pido, tiene para donde sea. La bota viene para Ucha, otra para Rafael, mitad de cancha. Rafael Martínez, hoy vuelve la primera raza en el segundo tiempo, bota viene para Cerro. Solamente para ir en el paso del Cerro, marcó Ramufe, la quedó el Nino, después marcó Garcés, la saca el Chino, siga, siga. Falta, la puta le quedó el Nino, y la vuelta viene para Cerro, Cerro la meta dentro para Cuito, saca Rafa, 32, ponemos a uno, se equivoca, Cuito viene, se la da, la entrega al jugador, y ¿qué te pasa, Cuito? Está pensando en Inglaterra. Está pensando en el boliche esta noche, que chupada, Zucu. La bota viene para Zucu, Zucu para Rocha. Rocha viene para Ocho, para izquierda. Viene para Ivani, vamos Luis, vamos Luis. Vamos Luis, el 7 Ivani, se le va, el 7 Ivani, la recupera. El balón Luis. Mamita para Boliche, ¿qué más que juega Racing ahora? Y todo insinúa, buena jugada Racing, 3-4 toques y a la hora de hacer las cosas bien, ahí llegando al área rival, Ibáñez hizo cualquier cosa, se les quema la pelota cuando van llegando al área de Rafaela. Bien Roger Martínez, la verdad que es una entró bien el pibe, ojalá que pueda hacer algo arriba. Bien, me quedo con lo que escucho acá. A la barra de Racing, escuchando a la jugada de Racing. Se viene Canoa, ahora sigo. Centro de Canoa, está que la raja bien, Cajel la sacó. La puerta le quedó a Zucu. Zucu va saliendo del fondo para Auche. Auche viene detrás que está en la zona Ibáñez. ¿Lo escuchás? A ver, ¿lo escuchás, Pablo? Lo increíble, Cajel en la barra, está a dos cabinas. No se puede estar en prensa, no se puede estar en Rafaela, pero bueno. Le dicen de todo menos lindo la jugada de Racing. Una vergüenza, la verdad. Se escuchaba algunos gritos, no distinguía insultos, pero vos decís que es a los jugadores, ¿no? Exactamente, insultos a Cerro, hacia todo, hacia el hit, hacia todo, menos Paja, acá nos están insultando. Bueno, un barra de técnico de Racing, tiene una campera marrón, bueno, está bien. Mamita, está diciendo Cajal, Cajal viene para Iván, gracias, lo empatamos, la reventa Iván. Ibáñez viene la puerta para Roger. Roger Martínez abre la cancha para Milunga. Cerro, se viene Cerro. Cerro ataca la cadena, se viene Cerro. Cerro viene para Nieto. Ataca Luciano. Sigue siempre Luciano. Luciano viene adentro. La puerta viene para Auche. Abrir a Auche. La abrió bien Auche. Bien Gaby. La puerta viene para Ibáñez. Saca la cadena, si lo empatamos. Centro de Ibáñez. Saca a Ordi para Rada. Sube la bota de Ibáñez. Sube Luis. Dice de la cancha. Viene para Auche. Auche venía para Nieto. Un revés. La revían para luchar por dos partes. Un par de pedido a la segundo golpe loco. La bota de Ciudad de Barcelona. Tenemos 4, 35 minutos. Cerramos a 1. Ataca, se viene Canoé. Se equivocó Canoé, marcó bien. El plan acá se tiene en cobrar a Canoé porque se ve la jugada clara para Rafaela. Por suerte se equivocó Canoé. Creo que se equivocó Ibáñez. Muy mal, entró Ibáñez, Pablo. La verdad que está muy impreciso. Entró, no como otras veces, algún que otro partido entró bien Ibáñez. Hoy está haciendo un partido malísimo en este segundo tiempo que entró. Como la mayoría de los jugadores de Racing, está algo Saca, algo de Paul, algo así nomás de Auche, todo es todo muy flojito, Pablo Margolis. Es que el primer tiempo no fue malo, lo dijimos en el entretiempo, más allá que también hubo algunas ventajas que se dieron atrás, también Racing tuvo llegadas. En este segundo tiempo el gol nos ilusionó, pero fue el comienzo de lo que se derrumbó después. Rafaela buscó con más decisión y encontró espacios. Racing jugó muy mal atrás, muy mal a los seis. Y bueno, aprovechó todo Rafaela para dar vuelta al partido enseguida. En 10 minutos dio vuelta al partido. Está mucho más tranquilo, está mucho más sereno Rafaela que Racing. Y sin hacer mucho, sin ser el Barcelona, se está llevando los 3 puntos. Bajó la cortina, Bruta, sacó un volante, metió un defensor, Martín Rafaela, ahora me trae el segundo cambio Rafaela, saca Rafaela, ahora tengo, saque el arco, finalmente se le fue el tengo, saque el arco, el palestino saca, repasamos el cambio en el conjunto de la crema, Martín Rafaela. Sí, fue un cambio bastante defensivo, ingresó el número 24, Sax, quien iba a ser titular y finalmente jugó Nis, y se retiró el número 7, Canoe, de buen partido. Exactamente, de buen partido también Canoe. Lo sacó Canoa en volante, puso un defensor, cerró la persiana, Burchaca no quiere más nada, Burchaca tiene que terminar, saca Cerro, ¡oh, Cerro, Cerro, Cerro, Cerro! ¡Se tiró Cerro, Cerro, el cielo, espectacular! ¡El rebote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Señores! ¡Ferraz y la historia de Luciano! ¡Luciano! Vieto, Vieto, Vieto, empata lo justo, bien, lo justo para que llegue la Vieto. Por segunda Vieto adentro, Pálida adentro, Pálida con más 37 minutos. No empata el final, Racing por lo menos. Próxima con punto, por lo menos para el Ido Paz. Ahora sale un puntazo de Racing. Ya tuvo primero Cerro, Copo el arquero, y después el Quiro Vito. Ya me tocó el menino así, Lucero así. Pálida a cobrar, Pálida adentro. Racing 2, Rafael 2. Lo empató la academia, Pedro Rafael. Empató la academia, Coco. Y por fin, ¿no? Por fin Vieto. El tiro de Cerro, el rebote del arquero y la tranquilidad que le pedíamos para definir. La tocó bien al lado del palo. El 2-2, que parecía muy lejano. Y esperemos que Racing no solo aguante esto, sino que alguna llegada más Racing va a tener. Roser Martínez alguna llegada va a tener. Ojalá que demos la sorpresa. Si no, este punto, en este momento, por como venía el partido, vale oro. Empató Racing, se liberó todo 38, Pablo, vale oro. Está como agua en el desierto, como en la noche. Parecía que Rafael estaba haciendo tabú, estaba muy lejano del empate, por lo menos un puntito. Ahora se va a tomar el aire. Un dato, Pablo, un dato importante. El polaco sobre Gisi, Cerro, y ahora hacia la cabina. Y me mira a mí, y estoy cerca, estoy con el tuyo. Bien, polaco, no, mirá acá, dos caminas de Racing Sport, a los barras, para vos, es un insulto. A la pata, acá que se quite todo, Pablo. Estamos cerca de la cabina de campo de juego, a un insulto, intercambio entre Cerro y el polaco con la barra de Racing. Un dato lamentable, pero hay que decirlo, ¿no? Obviamente, y marca algo eso que también está pasando ahí, pero bueno, concentrémonos en estos 5 minutos, después va a haber un post partido para hablar de todo, ¿no? 5 minutos que estamos ilusionados de vuelta. Vamos a ver si, como dije antes, Roger Martínez puede tener alguna, Dineno, pero Racing, al menos ahora en esta parte del partido, tiene que demostrar que puede, ojalá que pueda estos 5 minutos. La pelota viene ahí para Vieto, Conde, se corre, cuidado, Conde, espérale con eso. Se puede pegarle Conde a Vieto, Pablo, vos tenés mejor, se le ha tirado ahí. En el campo de juego parecía pegar algo, le dicen ahí a toda línea. Pero era penal, señores, a Dinero finalmente. ¿Qué pasó ahí, Pablo? ¿Qué dices? Para mí es penal, vamos a ver la reiteración, pero le tiró todo el cuerpo encima al arquero. Insólito que no se ha cobrado nada el árbitro. A ver, no sé cómo lo viste, Martín. A mí la verdad, Pablo, que me pareció a primera impresión falta, porque se lo lleva puesto claramente sobre la línea dentro del área grande, fue penal sin duda. Una torpeza del arquero, una torpeza del árbitro no cobrarlo, es increíble, increíble, porque Cerro tiene que levantar la pierna, no la levanta, la deja sin levantar, el arquero se lo lleva puesto, es penal. ¡Ay, el signo, vecino! Y esto que estuviste en lista para elegir el mundial, que mañana sube el cuarto árbitro de River Boca. No le coró un gol de Nieto Lirito, y ahora le coró un penal a los 40 mudos. Tenés miedo de irse acá de Rafaela, ¿qué pasa? Acá en la cabina se dio perfecto, Pablo, dije en el relato. ¡Penal a Cerro! ¡Ay, Pablo, perdón, qué partido! ¡Ay, Delfino, qué desastre! Encima está golpeado en la nariz ahí Cerro. Increíble, le tiró todo el cuerpo encima. Encima lo amonesta, la amarilla, ¿no? Y encima parece que amonesta Cerro. Es increíble. Ah, bingo. ¿Por qué vamos a esto por celular? Bueno, se queda fuera del partido con el pincha, Cerro, qué lástima, con el Cerro dentro de todo. Había jugado un partido correcto, qué lástima, vos, Amel. Es una vergüenza. Un cambio a Rafael Martín, que lo pudiste ver, bien, porque yo la verdad no lo pude ver. Sí, fue un cambio en Quilmes, se retiró el número 23, Rodales, ingresó Ruseto con la 25. Puseto, perdón. Bien, Puseto con la 25, un delantero. El delantero otra, juega Burru. ¿Qué pasa, Burru? Que se flota, que sale rojo, Burru, hace la jugada, bueno. La jugada de Burru, de paleta, 2-2, 42 minutos, Juan queda poquito, empata la cadena, un pintazo, Sandra Farela, como la mano. Es un buen punto, vale, queda poquito. Realmente a ver si quiere, no puede ganar. Recién tuvo Cerro, un penal no cobrado de Conde. Obviamente a Cerro. Me quedo pobre el rato porque Saca está como loco, lleno de indicaciones. Acá, a ver, Javi, para el cubra al lugar de Cerro, que no está. Sí, a ver, Javi. Sí, Pablo. Sí, no, sobre el penal, ¿qué decías sobre el penal? No, penal clarísimo y de expulsión, claramente, Pablo. No es el último hombre, el arquero, digamos, a la hora de salir, pero sí es clarísimo que es de tarjeta colorada, ya que se lanza sobre el jugador y nunca va en busca de la pelota, Pablo, clarísimo, del penal y de expulsión, Y ahora falta Rocha. ¡Terrible falta ahí, Pablo! Anís. Pérez. Amarillo, ¿no? Bien, Martín. Bien, bien, chicos, bien. El CD trabaja. El Moltado Anís. Terrible pataque. Sin apurar, Margoli. Castalia Roja. Eso. El Delfino está en otro canal, Delfino. ¿Qué pasa? Tenés miedo, Delfino. Por favor. Hay que ir para ver si vamos en el final. O si vamos. Centro de Ibáñez. Ibáñez le pegó mal. Atrás del arco. Más que dice Ibáñez. Pues sí que empatamos, Ibáñez. Si no, Anita. Con el 3 minutos, Pablo. Empate la academia. Carra para 2-2. Va a tocar el fondo Conde, comenta Pablo Margoli, que es el pase por ahora. Y bueno, ya llama la atención, porque uno puede decir, podría quedar alguna duda, estaba lejos o en línea en aquel gol de Vieto del primer tiempo. Pero esto fue penal, y como dice Javi, también para expulsión. ¡Falta! Y bueno. Disculpame, Pablo, disculpame, terrible, falta Marcelo Mosca, que se va a hacer. Esto es para Roja, pero al palo, con los dos pies para adelante, no sé qué viste vos, Pablo. Era para Roja, directo a la pierna, Racing se venía, me parece que está cansado, Garcés, cansada la defensa, un patadón a Auche que era para expulsión, otra amarilla de Delfino, otra más de Delfino, seguía anotando, Mira, de 44 minutos, queda un minuto, ataca ahí Luchan, ataca Luchan, cuidado, cuidado, cuidado. Centro de Luchan, arriba, saca, bien, si no. Se queda con la bola del capitán académico, la revista ataca. La bota se viene para Rocha, dale que le damos, va Rocha, va forzando Rocha. No marca Isaac, que la ganó, qué lástima. Y sale el fondo, se va jugando, 45 minutos, a ver cuánto de final fue. Queda poquito, señores, lo estoy sufriendo mucho. Arcelino Albertengo, cuidado, Albertengo. Tiene Rafaela, es Puceto, perdón, va por Dios, saque será, falta, Albertengo. Cobra para el tiro, por Dios, cobra. Se viene, Puceto viene al centro, le saca a Casario cabeza. Le empieza a sucudir, increíble, le quedó Albertengo, saque la Auche, bien, Auche. La sacó después, le quedó vacía, por Dios, Racing en el fondo. Vacía, tiene posta para adentro, saque la Auche, saque la bien, demonio, saca la Fonacía, bien, Fonacía. La sacó mal igual. La bota le queda a Vacía, está como dormido en defensa a Racing. Vacía vino al centro, está tirado Polaco, le queda Luchan, la está cerro, va la mano del cine, cobra por 10 sentidos. La saca sufre, revienta Ibáñez. Ah, como sufre, por la como sufre Racing en el fondo, Sí, vos dijiste como que está. Ataca Vieto, Pablo, va Vieto, mata al fondo. Metela, pide. Vieto viene ahí para Ibáñez, pegale. Y el primer Ibáñez, no, Ibáñez, no. Se vino arriba el cabezal y arroje. Era Roche Martínez, perdón. Se pegó muy mal, Pablo, así. ¿Dónde está? No, te decía, por un lado este tiro de Roche era una lástima, que le pegó muy mal. Un error de la defensa que era para aprovecharlo. Racing no aprovechó esta jugada. Vieto se quedó un rato largo con la pelota. Y lo de antes, lo de la defensa de Racing, más allá que está parada, yo diría otra palabra, que empieza con C, le quema la pelota a los jugadores de la defensa, le quema el momento este a la defensa de Racing. Fede. Sí, Martín, ¿cuánto más te va a jugar? ¿Pudiste ver? 3 minutos más, de los cuales ya se transcurrió un minuto, finalmente Quilmes lo empató a Newell's sobre el final, 1-1 en Rosario. Bueno, está bien, empata Quilmes y Newell's 1-1, sorpresa, Rosario ahora está último, quedó a final, consiste con un partido menos, Racing y Quilmes tienen 8, bueno, se viene Auche, hasta que la caída de Auche se equivocó, Auche, no, Auche, por Dios, se recuperó Sax, ataca Rosario y va a estar la última, tenemos con Auche, la bota viene ahí para el Rosengo, ahí está la caja, bien, luego el rebote le quedó ahí Puceto, se viene, pues, ataca Rosario, la última, cuidado, por él, tiro el centro, ahí lo quiero ver, le queda vacía, la saca un rebote, la bota le queda a Sax, ataca Rosario, como sufre, querido, le queda vacía, Polaco, por Dios, vacía, no, arriba el travesaño, Polaco, por Dios, te pido, fue a cerrar, sin Polaco, ahí está, final, corresponde a Racing, tenemos 47 y medio, me parece, nos va a estar la taja, cuando saque taja, Delfino, le va a terminar, Pablo. Sí, que lo termine, por favor, Delfino, más allá que nos robó el partido, que lo termine. Y es como dijo Martín, que hay jugadores que les cuesta, que les quema la pelota. Como dije antes, la defensa no está parada, está cagada, con el perdón de la palabra. Le quema la pelota a los jugadores, no le pesa este momento a la defensa de Racing. Y ojalá lo pueda solucionar Mostaza para el martes. Son pocos días, pero Racing trae un punto de oro por cómo venía este partido. Señores, si ustedes siguen, se terminó el partido. Se terminó el partido, empató Racing, bien Racing, empató Racing, pichó el fino. No hay más tiempo, señores, se terminó el partido. Rafaela 2, goles de Albertini y Bajía. Racing 2, goles de Rodri de Poli y Luciano Vieto. Empató la cadena del final. Gran empate, gran punto. Como mira la mano de la academia, que por lo menos decía Buenos Aires, un punto importante en lo anímico, importante para seguir creciendo. Empató Racing, Pablo, se retira Rafael, aplaudir igual por su público, por el esfuerzo también, se retira Racing, aplaudir también de la partida alta, a un insulto de pasar al de la barra, ahí con Sarra, Sarra le dice cerrar la boca, ¿no? El particular, viste, la boca particular, la seña de cerrar el pico, bueno, así se retira Racing. Retira Rafaela, empató la cadena, Rafaela, Pablo, un puntazo, esta noche Rafaela. Sí, Fede, la verdad que hay que festejarlo, ¿no? Porque el partido, en la previa dijimos, Racing tiene que ganar en todos lados, Racing tiene que salir a buscar el partido en todos lados, y que es una cancha difícil ante un equipo que está tranquilo en todo sentido, ¿no? En la tabla de arriba, de abajo, no tiene problema de nada Rafaela, es un equipo que se conoce, y con dos jugadores principalmente, que es Federico González y Albertengo, que había que tener cuidado, y Bastía, que iba a ser el mejor en el medio, ninguna duda. Bueno, los tres que dijimos, Racing no los pudo contener. Fue Albertengo, fue Federico González que dio pase gol, fue Bastía que hizo el gol. Y Racing que arrancó ganando, pero después dio todas las ventajas juntas atrás. Por eso nos preocupamos, por eso pensamos que el partido prácticamente iba a estar definido en ese 2-1. Y ahí apareció Vieto, ¿no? Vieto, después de tanto, logra hacer el gol, logra definir con tranquilidad, esa tranquilidad que tuvo en el primer tiempo en el gol mal anulado, y un Racing que trae un punto, que es verdad, en la previa queríamos los tres, pero por cómo se dio el segundo tiempo, vale oro. Y párrafo aparte, Delfino, ¿no? Varias expulsiones tenía que haber habido del lado de Rafaela, y el penal clarísimo contra Cerro y expulsión, que lo están repitiendo ahora, y que es una vergüenza no haber cobrado penal, no haber expulsado al arquero. Por eso un poco de bronca, Racing podía haber ganado este partido, pero también estaba casi perdido. Un punto que sirve para sumar, que sirve también para saber que Racing podía haber ganado, pero también hay que corregir muchísimo atrás porque lo tenía casi perdido. Para el público neutral, el partido fue entretenido, seguro. Para nosotros, y sufrimos muchísimo, pero por lo menos un empate Racing puede traer de Rafaela. Fede. Bien, Pablo Margolis, su comentario previo de este gran empate acá en Rafaela de Racing. La gente acá en la clase decía, si viene Pablo con mucha bronca, además ya que la final se tapó hasta el final, le quedaban pocos minutos y la cadena empató y se le daba ese penal, punto dice que lo ganaba acá en Rafaela. Entonces se vinieron un poquito acá, pero no importa que se viene y Racing empató y por lo menos se da con un poquito bajo el brazo importante, punto importante rumbo a Buenos Aires. A ver, Martín Casal, tengo, repasamos las estadísticas, Martín Casal, este Racing 2, Rafaela 2, amonestados, te quiero pedir esa estadística. Dale, Fede, la academia igualó 2-2 en cancha Rafaela. Los goles del conjunto local fueron anotados a los 8 del segundo tiempo por Albertengo y a los 13 por Bastía. Los goles de Racing los marcaron también en la segunda etapa a los 5 de Paul y a los 37 Vieto. Hubo 4 amonestados por el lado local: Erra Muspe, Ferreira, Nis y Garcé, quien debió ser expulsado, al igual que el arquero, quien tampoco fue cobrado el penal, ni fue cobrada amarilla, ni fue cobrado nada por Delfino, que prácticamente robó el partido a Racing. Y los amonestados en la academia fueron Corbalán, que se retiró lesionado y con esa quinta amarilla que le imposibilita jugar el día martes frente a Estudiantes, y Francisco Cerro por, entre comillas, simular. Hubo 4 córner para Rafaela y 5 para Racing, que redondeó jugando un buen encuentro, salvo los minutos posteriores a lo que fue el segundo gol, en el cual el equipo se retrasó y perdió un poco la brújula, pero yo creo que el 2-2 le cae bien al partido. bien, estadísticas, la voz de Martín Casal, 5 Valencia, Martín, recordemos, Corbalán y Cerro, se tiene el partido el próximo martes frente al Pincha a las 5 de la tarde. Exactamente, 5 amarillas para Cerro y para Corbalán, que no podrán estar, quienes también tenían 4 amarillas, pero van a poder estar el martes, deben cuidarse, son Luciano Vieto, Rodrigo De Paul, Matías Cajáis y Gastón Campi. Bueno, Racing hoy jugó con 10 jugadores, ya que Bruno Cipollini sigue en Escobar. Bien, acá lo veo a De Paul, el único jugador que está dentro del campo de juego hablando para la tele, y después habla Rodri con la prensa, que le cuesta dar, pero bueno, a ver si Racing después del partido tuvo la posibilidad de entrevistar y preguntarle, Rodri, ¿estás tan todo que siempre te sacan a los 30 de cada partido? Pues estás jugando un partido, a ver qué dice Rodri después, que ahí lo estoy hablando para la tele, también está hablando para la tele el plato básico. Acá la gente a poquito se va retirando el rumbo ofensivo con mucha bronca, acá la gente de Rafaela, pero obviamente nosotros vamos muy contentos. 10 y 25 de la noche en todo el país. Sí, Pablo, sí. No, tiene 20 años De Paul, por ahí, que no aguante los 90 minutos también llama la atención, ¿no? Acá está Santi Ramírez, que quiere opinar también, después Javi Lepis, y vamos cerrando para Antares, pero obviamente toda la gente que se quede para el postpartido, ¿no? Por Chata Cadeira 100.9. Sí, escucho, ¿sale? ¿Está por ahí? Santi, ¿no está? Bueno, después para el postpartido seguro. Prepárense para el postpartido. No, prepárense para el postpartido porque Santi va a estar. Vamos a ver lo que dice, ¿no? Pero Javi Lepis, a ver qué opina. Y bueno, mal partido de Racing, pero peor de Delfino. Nada más, Pablo. Hasta ahí. Bueno, está enojado Lepis, Margolis. Sí, nada. Es que. A ver, Racing empató, es verdad, pero lo del segundo tiempo pasamos por todos los estados de ánimo juntos. El 1-0 arriba nos daba alegría, 3 puntos, la ilusión de seguir levantando, pero lo que fue la defensa después, dando todas las ventajas que se puede dar, que un equipo puede dar y más, y ahí lo da vuelta, ¿no? Rafaela, con el gol primero, con el segundo de Bastía. Lo que dije, ¿no? La mezcla de sensaciones del polaco al hacer el gol, pero también la ley del ex que nos sale bárbaro a nosotros. Todos los jugadores que pasan por Racing, cuando juegan en contra nos meten un gol, aunque le duela en este caso como al polaco Bastía. A otros no le duele, al polaco sí. Así que un empate que, como dije antes, por cómo se daba el partido en el final, vale oro. Por cómo se vio en el comienzo del segundo tiempo, uno esperaba el triunfo. Y como párrafo aparte, como dije antes, lo de Delfino fue una vergüenza. Jugadores que debieron ser expulsados, que iban directo a la pierna, el penal no cobrado, el gol mal anulado. Así que sacar un empate con ese contexto también, en ese sentido, es meritorio. Un punto que vale para sumar. Un punto que dice también que hay que mejorar mucho por el Racing. Si hubiera estado firme atrás, lo podría haber ganado también. Muchísimos errores en defensa y mucho para mejorar también. Pero por lo menos un punto se trae de Rafaela. Comentó Pablo Margolis para todo el mundo, por Radio Antares de Pilar, para ZKD.com, para Racing después, fue el comentario de Pablo Margolis. 19 de todo el país, vamos cerrando a punto acá la transmisión de la calidad 20. Nos quedamos para el post partido, obviamente, para escuchar a Mano, para escuchar a los jugadores, obviamente en vivo, en directo de Rafaela, ZKD.com, SM100.3, como siempre, en los post partidos. Son entre las 12 de la noche, los que no se les sábado, nos quedaremos seguramente con el post partido, analizando este gran empate. Y saludo con la gente de todo por Rafi, gentilmente me trajo, están acá justamente a mi cara, la calle de Antino, así que obviamente le agradecemos a la gente de todo por Rafi, a Julio Varez, a Mati Benítez, colegas que la verdad que da gusto, esperando como colegas y como amigos, así que un lindo viaje de día, salimos a la vuelta, nos quedamos un público, nos vamos aliviados y esperemos tener un buen regreso, finalmente a las 4 o 5 de la mañana, estaremos volviendo por Buenos Aires, Pablo. Así es, un saludo a los chicos de Todo por Racing, nos vamos a ver en Avellaneda el martes, ojalá que cambie el horario, eso si podés también hablarlo ahí en vestuario con algún dirigente. Que hagan lo posible por la gente de Racing, por toda la gente de las filiales, por toda la gente que labura, que sale, que va a tener que escaparse del laburo para estar en la cancha. Que piensen en la gente, que piensen en el socio, que piensen en todas las filiales que estarían presentes. Si fuera miércoles feriado, o si fuera martes a la noche. Así que, Fede, gran trabajo, nos vemos seguro ahora en el postpartido. Y bueno, es un punto, pero por un lado duele, por otro también marca lo que fue el árbitro también. Así que mucho para después ir hablando en el postpartido. Bien, Pablito, una figura antes de irnos de la cabina, hoy es una figura, para que el empate 2-0 de la cabeza entre la crema. ¿Quién fue tu figura? Y, a ver, el chino Saja al primer tiempo tapó un par de pelotas impresionantes. De Paul fue en el comienzo del segundo tiempo, parte del primero estuvo bastante bien, hizo el gol. Pero me gustó Cerro, en la posición ahí por derecha, tuvo llegada, también participó en uno de los goles. Me parece que en el medio fue el mejorcito, haciendo de Cerro y haciendo de Zucu y un poco de Campi. Es como que toda la responsabilidad del medio campo en lo que es marca recae en él y aparte en mandarse a la cara. El penal no cobrado también fue para en contra de Cerro, así que yo me quedo con Cerro en este partido. Bueno, Pancho Cerro, primer punto para Pancho Cerro ahí para Pablo Margolis. A Martín Castel lo tengo por ahí, a ver a quién digo, ¿qué la parache? ¿Está por ahí, Martín? Sí, Fede, acá estoy, coincido 100% con Pablo Margolis. La figura fue Cerro, que jugó en una posición en la cual no es habitual que se lo vea al ex jugador de Vélez Sarsfield, lo hizo de gran manera, con mucho de vuelta, mucho quite, y como mencionaba Pablo, reemplazando a algunos jugadores, uno por tal vez no ser un gran jugador de fútbol y otro por jugar sin ganas, ocupó prácticamente tres posiciones de gran manera y también tratando muy bien la pelota. Recordamos que el segundo gol de Racing viene de luego de un buen remate de Cerro, que se animó a romper filas ahí en la mitad de la cancha. Yo creo que Cerro es la figura y es realmente una lástima que no pueda estar el diamante. Bien, Martín, gran trabajo, un fuerte abrazo, nos encontramos en el postpartido. Dale, nos reencontramos en el postpartido, enorme trabajo el tuyo, Fede. Un saludo grande para Pablo, para toda la audiencia y bueno, seguimos con el postpartido. Abrazo grande. Gracias, bien pasado Martín Casas, gran trabajo de canal con el vestuario, como siempre, Rafael y de Racing Club. Pablito, está para ir diciendo, no, ¿cómo quedo con la figura? Gran partido de Paul, para mí buen partido de Cerro, conocido con vos. Hizo un buen partido para mí, entre todo, para hacer el gol importante, para sacar la mufa el chanito abierto, pero no quiero decir nada. Si no es algo fundamental para que Racing esta noche, por lo menos, se lleve un pate. Así que la figura igualmente para Racing Sport es el Pancho Cerro, que lamentablemente por ya la quinta mancha no va a poder estar frente al pinto, pero sí estará justamente frente a Vélez. El próximo sábado en el 30, justamente en el Vélez, va a estar seguramente frente a Vélez en la Marquitani. Ahorita, un fuerte rato, nos vamos a la tarde a Vélez, soy la gente de Rafael, la verdad que no se ha tratado muy bien, soy la gente de Vélez, igual Juan, vamos al vestuario, para escuchar a Merlo en dos partidas en el 69. ZKB.com, un gran trabajo de Martín hacer radio entrar de tirar y de Barca Finde. A ver, un poco rato y bueno, nos vamos contentos, vamos a Buenos Aires. Sí, esperá, a ver la figura para Javi Lepis, Costa Rica. Sí, Pablito, sin dudas, Cerro, igual, coincido con lo que decías vos y lo de Pincho. Nada más que agregarle, me parece que Cerro, y lo dijimos ayer, que iba a ser importante, ¿no? La llegada de Cerro. Ahora es ver quién lo puede acompañar a Cerro ahí en el medio campo, porque hoy por hoy no está Campi, ni mucho menos Zuculini, a la altura de ser el compañero que lo acompaña a Cerro. No sé, a Wet por ahí. Nos vemos en el postpartido, chao. Dale. Bueno, Fede. Chao, Javi. Ganó Cerro, me parece. Y estamos viendo la repetición, tanto del gol mal anulado a Vieto, el gol de Paul, donde él inicia la jugada, donde él después se levanta y llega a definir. Y el penal clarísimo sobre Cerro. La verdad que impresionante y rarísimo que no haya cobrado desde el fin. Bien, Pablito, te mando un fuerte abrazo. La verdad que sí, me lástima que le robaron un punto de Racing, pero bueno, por lo menos te ha ayudado un punto para antes. Acá no quedó nadie, la gente está ahí en toda, salvo Racing Sport, como siempre trabajando en vivo, toda la gente de Rafaela, tanto Platea como Populares, se han ido todos, rumbo a semifinales, todos siempre los que hemos trabajado hasta muy tarde acá en Rafaela, solamente para llevar la palabra a la gente de Racing, que está el sábado por la noche, después de comer o por comer, escuchando obviamente a Merlo en vivo, y por qué no a un jugador que pasara por los micrófonos de Racing Sport. Te dice un fuerte abrazo, nos encontramos en el partido. Dale, un abrazo acá, Gus está anotando si conocíamos a Lancho Peuchele, lo que era Titanes en el ring. Sí, lo conocíamos, y es lo que hizo el arquero de Rafaela a Pancho Cerro en la jugada del penal no cobrado. Así que, sí, la verdad que también en el momento donde Racing podía haber defendido el partido, Delfino se encargó de que no pueda hacerlo. Veremos qué pasa. Si podés, Fede, por ahí para el postpartido. Muchas veces los árbitros están tranquilos y hablan. Lo hemos hecho con Magno, lo hemos hecho con algún otro árbitro también. Si lo tengo Delfino, cerquita, Delfino, está cerca del estadio de Racing. Así que si lo veo a Delfino cerca del estadio de Racing, obviamente lo vamos a vivo, obviamente. Primero preguntale qué pasó, que no cobró, si no lo vio, por qué no expulsó algún jugador de Rafaela. Y cuando se está haciendo, putealo de mi parte, nada más. Abrazo. Epa, bueno. Paulito, un fuerte abrazo. Gran trabajo. Era un chiste, Fede. Un abrazo grande y buen regreso. Saludos para todos. Ahí pasaba Pablo Magores, comentó este corte. Si nos estamos yendo de la cabina 20 de Racing Sport, acá en Rafaela hemos trabajado en vivo. Pablo Margolis, te digo ustedes con mi nombre, Martín Casares, Javi Lepis, Puja García y Velosa. Gran trabajo en la relación técnica de Martín allá en Radio Antares de Pilar. Un saludo a Gordo Sinelli. Nosotros encontramos el próximo martes en la transmisión de Racing Estudiantes a partir de las 4:30 de la tarde. Han pasado Racing en Rafaela, un punto importante, y la verdad que nos vamos muy contentos rumbo a Buenos Aires. Que tengan un buen fin de semana en Racing. Un fuerte abrazo. Aguante Racing, carajo. Chau, gracias.